Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 126 o el 22 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos Estoico de Fénix, Papito Chulo, Ponchoreto 2.0. El señor Turi va pasando por aquí, Fonseca. Pasó por aquí. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Y Lord Tuetanu. Se me hace que estuvo buscando la casa del Jim en Google Maps hasta que la encontró, güey. Sí, ¿verdad? Y lo más notable es que se animó a timbrar, güey. Sí. Bien, ¿eh? Bien. Estamos presentes. Bien. ¿Qué si no quiere galletitas? Sí, ahora sí. Ándale. Nos hiciste la caridad de aceptar la invitación, güey. Sí, bien, bien. Bienvenido. Sí. Bien. Comenzamos con los saludos. Saludos. Quiero saludar a Valeria, a Berenice, a Cheli, a Yoka y a Arwen. Quiero saludar además a Nayeli y quiero saludaros a ustedes, compañeros, que me hicieron favor de esperaros porque ahora llegué bien noche. Pero pues me esperaron para las bendiciones. Muchas gracias. También quisiera. Bueno, por mi parte, yo quiero saludar a mi familia, mi esposa, mis hijos. Que ahora me mandaron con una ofrenda de paz que era una charola de palomitas y churros. Que posesionaste. Obviamente. No, de hecho no la acabamos hace como una hora y media. Sí, ese es el refill. Ah. Pero de hecho nada más llegó la mitad de la charola, mi esposa. Una gran ofrenda a tu templo, maestro, ¿eh? Bendición. Así lo consideré yo. Exactamente. Ah, muy bien. Obviamente. Las indulgencias, yo voy a poner en las indulgencias de nuevo. Oye. Sí. Ya ves que hicieron un buen negocio, sí, que duró como 4 siglos. Que funcionaron bastante. Pañuelitos mojados. Yo te llevo la cuenta, güey. Ya sabía que de algo nos iba a servir tener un contador aquí. Sí, nos iba. Si nomás nosotros dos, güey. O sea. Ya ves, ya se contó, güey. Okay. ¿Ya ves? Cuando mucho podría invitar a Fonseca. Cuando mucho. Ahorita que está depilado. Ahora que está depilado, ¿verdad? Acólito de la contabilidad, ¿verdad? Así es, maestro. Bueno, también a todos nuestros friki escuchas y muy en especial a Denise de Santiago, que otra vez ahí mandónos los saludos. Un saludo y un abrazo para ella. Y bueno, un saludo allá para mi madre, que mi ahí poco a poco. Ay, se madre. Va embarrando del Friki Podcast. Qué vergüenza. Todavía lo escucha ahí. En veces. Pero aunque tú no vengas, ¿verdad? Sí, no, aunque yo no venga. De repente ahí es cuando me pongo a lavar platos. Que me tengo pongo. Cocinos ahí en la qué cocina. Falta de humildad, güey. Te ponen, güey. Y pues se pone a escuchar ahí todas. Disculpe usted, señora, por las palabras altisonantes del Iván. Sí, Iván es un grosero. Iván 2.0. Es todo. Saludos, madre. Yo un saludo a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus, que les voy a dar unas nalgadillas porque se enfermaron. Ya les he dicho que no tienen permiso de hacerlo. También le mando un saludo a mi señora madre. Y también a todos los exalumnos de la escuela Ford 95 de la generación 83-89, que por ahí ya son 42 compañeros los que nos hemos escapado del reclusorio. Sí, y próximamente estén al pendiente para escuchar sus saludos. Ah, ¿cómo te fue de festejo? ¿En dónde? ¿Pues no tuviste festejo de casados o qué? Ah, ¿de casados? Sí, sí. No, excelente. Ah. De abusado, güey, ¿eh? 12. Patino, ¿verdad? ¿De dónde? Bien, no. ¿Con quién? No, pero sí lo dije la vez pasada, mi Jima. No, es que otra vez no, es que me quedé, no viniste, ¿verdad? La semana pasada. Ah, es que me quedé con esa laguna. Se cicló. Me ciclé. Apágalo y préndelo. Exactamente, como dijiste tú. Apágalo y préndeme. Bien, antes de mis saludos, nuestra intervención de nuestro infame. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con tu pareja. Bien, después de esta intervención, saluditos a Liliancita y Marianita, que están ahí arriba. Nos dejaron la cena prácticamente hecha. A Carlos, que llegó ligeramente retrasado. Sí, muchísimas gracias, señora. Doña, es usted toda una doña de su casa, señora. Ama y señora, dímelo a mí. Chisclao. Bien, cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que nos sobreviven, seguimos los mismos contantes y sonantes. Y el próximo mes cumplimos nuestro primer aniversario de habernos reencontrado. Entonces estamos preparando la fiesta. Antes cortina. De que. Sí, antes de que pase. A ver quién algo. Llega, güey. De panzazo algunos, quizá. Debería de ser como una vaquita, güey. El que sobreviva, güey, como Highlander, güey. El que sobreviva se lleva todo, güey. Ah, son homenajes. Oye, lo hay que tomarlo de esa manera, ¿verdad? Homenajes en vida, bien. Prefiero la opción de la vaquita. Sí, es la vaquita. Mínimo dejarían algo. Sí. Bien. Cada año pongan una lana y el que vaya sobreviviendo hasta el final se lleva todo, güey. Así los motivan a que no se mueran, güey. Exacto. Un pozo, ¿verdad? Una motivación extra. La polla. Sí. Un pozo. Motivación Deadpool, extra. La polla. Correcto. Bien, cortina número 3 a nuestros compañeros de la 500 Uño. Y quiero que aquí nuestro intrusivo amigo, el señor que va pasando, no te creas, güey, nos platique algo del trooping de la Cruz Roja de ahí. Nuestro lícito, amigo. Sí. Bueno, a ver tu experiencia, ¿no? Sí. Claro. Como cadete, ¿verdad? Porque todavía no da el paso final, pero bueno, está más cerca que otros. Está más cerca que Iván. Exactamente, me va a dar antes que Iván, todavía no da el ancho. Bueno, pues hubo ahora sí que una colecta, la colecta anual que se hace de Cruz Roja. En este caso fue de Cruz Roja Municipal Lima. ¿O estatal? Estatal. Estatal. Cruz Roja Estatal solicita a todos los de la Legión. Y ahí estuvimos ahí haciendo el favor de botear fuera de un conocido centro comercial. El único que hay. El único que hay aquí en Durango. Que no paga regalías. ¿Cuál? ¿Paseo Durango? Así es, amigo. Ah, no hay que decir Paseo Durango. No. Se salió. Sí, perdón a los Paseo Durango. Y pues muy padre porque, pues bueno, sobre todo la emoción de los niños, o incluso algunos de no tan niños. Sí, de los niños, ¿verdad, Turi? De 40 años. Algo desagradable porque, pues las personas de Paseo Durango no dejaban entrar a los niños con los botes de Cruz Roja. No los dejaron entrar a las instalaciones. Que en lo personal yo creo que nos hubiera ido mejor. Hubiera salido muchísimo mejor en ganancia, pero pues estuvimos allá afuera y cumplimos con el deber. Misión. Sí, la verdad es que independientemente de si estuvimos en la parte de afuera o en la parte de dentro, creo que pues el lugar estuvo mal. El lugar estuvo mal designado. Yo pienso que debió haber sido como el año pasado. Con un calor infame, aunque no se percibía mucho dentro de la armadura, pero sí, sí estaba duro el sol. La gente se baja del estacionamiento y lo quieres meterse, ¿verdad? Pero bueno, finalmente hicimos nuestro recorrido, 2 horas de trabajo. Y sí, pues, y con todo gusto estuvimos ahí, ¿verdad? Algunos de nosotros. Fallaste de tu pin anual, cabrón, ¿eh? No, todavía no, puede estar el del desfile anual. Ah, bueno, tienes chance, es como que la segunda ronda, ¿no? Sí. La última oportunidad, como me dice Mariana. Dame una última oportunidad. Bueno, bien. Es que necesito que Berna se aplique con el casco. Ah, bueno, es que luego, saludos, Berna. Estamos terminando la versión 2.0 del traje de Kylo con Chelly. Entonces, sí. Está quedando perro, pues. Para el desfile sí queda 2017. Adelante. Bien, y también aprovecho para saludar a nuestro amigo y compañero Ulises Gallardo. Uf, Ray-Ban, que es el encargado de todo lo que es eventos altruistas. Con él me estaré reportando a la brevedad para que nos abra un tema y ahí pasar la experiencia en el foro, ¿no? Que es el lugar oficial para platicar de esto. Yo no puedo poner nada porque luego me banean. No, pero ahí te damos otra oportunidad. Adelante. Bien, en la cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Que por cierto, el otro día que estuve oyendo el programa, tu comentario de las rayas, güey. Qué patrocé. Dije, pinche Carlos. Andaban perros la semana pasada también, güey. Hijos. O eso fue hace 15 días, ¿no? El de las de Colombia fue hace como 15 días. Hace aquí, el día de los soundtracks, ese día. Híjole. A mis comentarios. Muy incómodo tu comentario. Bien, cortina. ¿Y qué fue que dijo? Ay, las drogas sí dejan. Hay que hacer uno. Urgentemente. Bueno, pero bueno, en fin, ya sin comentarios. En la 5, a nuestro hijado Carlos L. Morales. En la cortina número 6 tengo a un saludo especial. Ayer, precisamente antes de empezar el trooping, que llegué yo primero, como los de la Cruz Roja no se aplicaron y no nos consiguieron lugar digno para hacer nuestro cambio, prácticamente nos cambiamos ahí en el estacionamiento, ahí en el lugar, sótano. Un rinconcito que no se ve muy bien. Aprovechando que estaba apilado, ahí estaba con mi consejo. Y antes de que llegara Arturo, para ya las partes finales de mi cambiada, había un niño ahí que bajó por la escalera de servicio. Dije, a ver, tú ayúdame. Y ya me ayudó el chavito, me puso el cinturón y me acomodó la parte de abajo de la hombrera. Eso suena tan mal. Cinturón utilitario. Y a ver, pásame el casco. Y a cambio de eso... los pueden ver en www. Qué vulgarísimo eres, cabrón. No. Y a cambio del servicio que me hizo, le regalé una... O sea, ya se llaman servicios, ¿eh? No. Le regalé una de mis tarjetas, de las tarjetas oficiales. Búscame. Y resulta que es... de representación, ¿no? Sí, resulta ser que su papá es amigo mío. Es hijo de mi amigo Mario Ramos, sí. Alias El Tapete o La Alfombra. Está tan peludo, güey. No, está muy peludo, güey. Ah, porque todos se lo pisan, ¿no? Pues también, güey, es de la América. Imagínate, güey. Ni mandado a hacer, maestro. Saludos, Mario. Cortina número 7. A mis friki amigos, Arturo Montoya, Salvador Guerra, a José Antonio Navarro, a Isaac Ramírez, que dice que ya me mandó el parche, pero me la mandó en versión análoga, güey, por Mexpost. O sea, hace 15 días, güey. Yo creo que para octubre, güey, te llega. Sí, no, más o menos. Sí, llega, sí. Todo manoseado, todo abierto, güey, en fin, bueno. Si se reportó, ya te llegó, no me ha llegado. Pero bueno. Fíjate, la neta, costea más el humilde correos que el estafeta, sobre todo estafeta. Es un asco, es ahí un te asco. Va. Te dice... ¿Hablamos mal estafeta? Ay, sí, hijos de su pinche madre. ¿Qué? ¿Unos pinches putazos o qué? Sí, sí. Soy Iván y qué. ¿Dónde vivo? Me pueden ir a buscar, güey. ¿Te das cuenta de que en más de 10 años que tengo comprando mugreros en todas partes del mundo, jamás he tenido problemas con correos? En una ocasión se abrió un paquete. Me llegó un tanto de hojas... diciendo de con fotografías impresas, hey, cómo llegó a esta estación, cómo llegó la otra, cuando cuándo se rompió, cuánto pesó, etcétera, etcétera. Me pidieron que la revisara y pues la revisé y dije, pues está bien, desde la mañana temprano. Y luego ya revisé el paquete, también ya constaté que vinieran todas las partes. Y fíjate, el único problema que pudo haber pasado, se portaron a la altura. No, en cambio con los pinches animales de estafeta. Fecha programada de entrega, 13 de quién sabe qué mes, dentro de nuestro parámetro de que el tercer día hábil esté garantizado. Y luego ya se acerca, ya es el siguiente día, y luego lo cambian al 15. Y luego todavía dice ahí, estamos dentro del rango permitido del tercer día hábil. Y luego ya se pasan, cabrón, así como al 18. Y luego dicen, le informamos que puede ser un retraso, pero está dentro de lo normal. Y luego ya nunca se actualiza la pinche página. O sea, se tarda un chingo y luego no lo llevan a la casa, güey. Se están de huevones 2-3 días hasta que tú vas por ellos. No, güey, un asco. En así cambio, humildes correos. Sí. El cartero que vaya a mi cantón es como mi Santa Claus Región 4. Totalmente de acuerdo. Sí, incluso fíjate que mi armadura, mi Stormtrooper, que pedí hace como 10, 12 años, me llegó por correos de México, pero por tren, güey. Fui a recogerla ahí a la exestación de trenes a un ladito, ahí tienen una unidad. Y sí, llegó madreada la caja y todo, pero perfecta, güey. Sí. Claro, trenes de... Con un guatemalteco arriba, güey. Eran varios, güey. Abrí la caja y yo, sorpresa. Esa bestia. Sí, es correcto, sí. Pues bien, ojalá que llegue, porque pues si no llega vas a tener que mandarme otro, cabrón. Así que a ver cómo le haces, ¿verdad? Bien. Dos. Tenía mis saludos, fíjate que tenía al al Turi Fonseca, pero pues ya es el tachado, lo voy a, estás tachado, maestro. Y a Isaac Márquez. Se los entrega de boca a boca. Sí, también saludos a Isaac Márquez. En la nuca. Tóbala. Isaac Márquez es el primo del Berna, que dice que nos escucha y que el otro día que nos vio en el cine, dije, pues acércate a saludar, güey, pues. O sea, que el Berna no le da chance, que el Berna nunca lo manda. Bueno, nunca no. A veces no lo manda a saludar y que. Que le pega. Sí, sí. Entonces, Isaac, arrímate con raza bonita. Y última cortina. Amigos facebookeros, fíjate, este es notable, sobresaliente. A Héctor Porcal, que es de la Garrison de Nueva York. Ahí nos pusimos a platicar un ratito. Interesante su plática, sus experiencias starwarianas. A Leuvia Cepeda, Juan Carlos Villarrejo, Isaac Márquez, por supuesto. No, Isaac Márquez, sí. Laura Calderón, sí, Mariana, ¿no? Campillo. Sí, ¿no? Y al bofo de Ignacio Fernández. Este Ignacio Fernández es el amo y señor de la Colmadora Durango. Ah, entonces, si alguien quiere que les ahí arregle el buen achito, el fierro, sí, ahí vayan a que se lo pulan. Él es experto. Bueno, te puede cromar la del Capitán Faza. Yo sí quiero unas buenas cromadotas. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Estaría bien. Entonces, bueno, ahí también tienen descuento igual que en Wallander. Sí. Nachito, aplícate. Queremos un Stormtrooper dorado. A Paola Alcántar. Mateado. Y en el Twitter a nadie que tenga que ver con el Friki Podcast ni este. Ni de saludos, güey. Minimum. No, fíjate que se calmaron después de ese tipo de comentarios. Hay que hacer otro programa religioso, güey, para que otra vez. Oye, sí, para descargar algo. Crisis amigos. En las tierras infinitas. O político, ¿verdad? De veras, Poncho. O de político. No, pero qué hueva, güey. No. Prefiero hablar de. De religión, es más divertido. Es más divertido, güey. Adelante, Lord Tetanus. Bien, nuevos seguidores en Twitter: Luis Enrique, Insomnius Films y Walt. A Facebook: Daniel A.R. Garrido, Alejandro Correa Nava, a Adriana Marisol Islas García, Luis Ernesto Carrillo Tapia, Sandy Akihiro, Iván S. González M., Trujo Revolver, Alejandro Velasco Torres, César Alfredo Amigo Aguilar, Aldo Villegas García. Y de ahí nos vamos a la sección cara del programa. Ay, qué onda. Bueno, mi compañero Godínez, Daniel, y a su esposa, que ya también es fan, y por cierto, a su hijo que tiene complejo de Flash y corre por todo el campus, literalmente le da vueltas como loco por todo el campus, una botana ese niño. Entonces, pues, también un saludón. Nada, que ya sé de dónde provienen las huellas que están en las piedritas de adorno. De ahí del campus. No lo dudo, porque sí, corre por todo el campus. Y así finaliza el enigma que está investigando el Arturo. Así es. No es ningún extraterrestre. No, chupacabras. Sí, yo quería tomar unas fotos. Un duende, güey. A Kevin Iván Aguirre, yo mero, saludos. No creí que la friquimesa le guste el rock. ¿Alguien más se sintió asombrado por la naquez que hizo el recodo sobre el cover de Pink Floyd? Todos. Las vemos. José Antonio Gutiérrez Mora. También les pido saludos para mi ahijada Marianita, que a sus 9 años ya pertenece a la banda Friki y no adora a falsos ídolos de pies de barro. Saludos, excelente. Va José por buen Antonio camino. Gutiérrez Mora. En esta ocasión yo le pido saludos para un servidor, pues el día de ayer fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Saludos. Que la fuerza saludos. Nos acompañe. Beth García de la Furcade. Y en su sección de saludos cursis, un saludo a Pame Showell. Y en sección de saludos gay, un saludo a todos los del Team Cap de parte del lado chingón Team Iron. Larga vida al Friki Podcast. Tómala, barrón. Esto lo voy a editar. Carlos L. Morales, yo, el negro porteador. Un saludo a Papi Estoico, al apadrinador Jima, al Vintage y al 2.0, al niño prodigio del violín, Iván Solo, al cochino ausente, a Pablo Sheldon, a Don Jorgirio, también a mis friki amigos, Ivonne Dolde, Juan Pablo Navarro Hernández, Alex Star, Quirito Oni, Salvador Guerra Fuente. Y a los que me faltan, ya no me acuerdo. Y a mi guardaespaldas personal, Diana Muro, y a la gatera Gali Gali. ¿Qué me pueden contar de 10 Cloverfield Lane? A mí me pareció muy buena, sobre todo a Ramona Flowers. Ahorita platicamos de eso. Juan Pablo Navarro Hernández, saludo de Pablo Boracios para la cofradía perpetua del podcast más chingón del planeta y dimensiones paralelas. Distinción que nos hace. Sigan echándole ganas, canijo. Saludos también para mis carnales Víctor Navarro y Eliud Sebastián Navarro Hernández, y a mis cuatarros Gus Almodóvar, Carlos L. Morales y David Saldaña. A Juan Luis Venegas, un saludo a toda la friki banda del Friki Podcast, que con el tiempo que le sobra, que al parecer es mucho, nos ilustran a todos con los datos y temas de su, que su condición de eternos vírgenes les concede. Los frikis de todo el mundo le agradecen, o al menos los del búnker donde vivo en medio, con miedo al inicio del apocalipsis zombie. No, pues es que imagínate, ¿cómo que nos sobra el tiempo? Si somos jefes, güey. Aquí todos somos jefes, güey. Pinches esclavos, güey. ¿Cómo les dices tú esos? ¿Cuáles? Los que son así de nómina y que están. Ah, ¿godines? Esos, güey. Aquí somos puros jefes, güey. Mugrosos, güey. Sí, a veces también me espanto de la cantidad de datos inútiles que mi cerebro contiene, güey. Saludos para mi carnal Marco, mi primo Poncho y a mi amigo Kenny Red Zombie. Todos fieles seguidores del dios Cthulhu y predicadores de la palabra del señor de los esquites. Sugiero que toquen el tema de los mejores eventos como Civil War, las crisis, Flashpoint, etcétera, en la historia de los cómics, crossovers y las mejores novelas gráficas. Bueno, pues eso ahí estaría para Pablo. Y si no, bueno, pues también te recomiendo el Miskatonic de nuestro buen amigo Gilberto Cárdenas, que también tiene muchos podcasts dedicados al noveno arte. Y también te podemos recomendar el podcast del Capitán Pada y sus monitos, al cual le estamos mordiendo la nuca. Y este. Sí, hace rato ya. Sí. También tiene. También es un muy buen podcast sobre cómics. Digo, no, pero no digas que le estamos mordiendo la nuca. Di que es nuestro muerde almohadas. Ah, bueno. Sí, claro. Más digno, ¿no? Sí, bueno. Y pues bueno, entonces, para que vean que no solamente nosotros, bueno, también hay otros podcast chidos que pueden escuchar. Sí, de hecho, más. O sea, que no les hagan mucho caso. Están más bien hechos, sí. Ellos sí les pagan. Ellos sí les pagan, güey. Claro. Sí, patrocinadores de veras. Otro buen tema sería una radiografía a uno de los mejores personajes de la literatura y sus casos, Sherlock Holmes. Ah, ese nos falta, la verdad que es un programa de Sherlock Holmes. Se anota. Se anota, sí. Bueno, háganlo. ¿Pero el de Holmes? Pues no, solo no, güey. Ah, no, ya dijo que no, entonces no. No, no, o sea, me refiero a que, pues, Sherlock Holmes, Mr. Dupin. Y todo lo Poirot, que derivó, o sea, de superdetectives o algo así. Poirot, Agatha Christie, todo eso. Ándale. Ah. Y ya ves, pronto lo armamos. Sí, hay que armarlo. Es que tenemos la creatividad de un... ¿De qué? No se me ocurre de qué, pero tenemos mucha agilidad mental. Pame Showell, yo saludos a todos ustedes y a mi amor B. García de la Furcada, esperando el episodio de esta semana. Ingeniero Carlos Guerrero, yo pido mis saludos de cada semana y también gracias a ustedes por tan excelente programa. Como comentario extra, la película de Avenida Cloverfield es una porquería, no gasten su dinero. Y la película de Desierto, dirigida por Jonás Cuarón, es divertida y entretenida. Osiris Corral, ándale, se van a poner buenos los rounds. Sí. Osiris Corral, sus discípulos favoritos, por supuesto los del hogar Zen, quien hemos visto el infierno que se narra en la Divina Comedia o aún peor. Por tanto, esta bendición del dios estoico es poca cosa. Nunca es poca cosa. Cabrón. Usado, ¿eh? Siempre sobra, no te preocupes, ahora me voy a esforzar más para que sea mucha más. Toma la barbón. Saludos a Carlos Estoico, el Yemanauta, Lord Tuétanos y el Berna. León M. Razo. Yo, y por favor, dígale al Dayet, alias el Cachondo, que cuando regresa a la presa, se distrae mucho con este podcast. Oye, de veras, ya no manda saludos. No, manda perdidón. Ivonne Dolder. Oye, se casó, güey, ya no lo dejan ni oír. Ah, no, es que, ¿no es el que fue papá? Sí. Sí, a ser por eso, ¿no? O será porque le dije. Ya no duerme, ¿verdad? ¿Estás seguro que es tuyo? Hacer por eso y nos borró, cabrón. Pues sí, no. Sí, sí. Culpa, es que aquí no hay de saludos, güey. Hay general, nada más. Ivonne Dolder, hola amigos, hoy les saludo desde el bello barrio de Belgrano en Buenos Aires. Envío un alegre saludo al personal de Friki Podcast, siempre leales al friquismo y la nerdez. También por favor envíen un saludo a mis tías Daniela y Laura, que mañana martes escucharán conmigo el podcast. Vámonos. Qué vergüenza. Qué buenos burros. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué en Buenos Aires? Anda allá ahorita. Oye, ¿cómo se fue si no tiene trabajo? ¿Cómo están las pibes allá, Ivonne? ¿Eh? Pues tiene familia, güey. Ah, le mandaron sus viáticos. Pues yo creo que le mandaron sus viáticos. Ah, qué maravilla. Sencillito y carismático. Oscar no puede salir ni de su casa, güey. No, bueno, tiene tías pudientes. Aprende, Oscar. Saludos al Cono Sur. Bueno, Carlos Arbizu. Para el grupo de Warhammer Monterrey, el viernes pasado se nos adelantó nuestro amigo Tello Rodríguez. Ya está en el Valhalla preparando una mesa de juego para seguir tirando los dados. Yo colecciono de Warhammer. No juego porque aquí nadie juega conmigo. Pero sí, yo soy asiduo comprador de Warhammer. De Fantasy, de 40,000 casi no. Giovanni Todopoderoso, saludos a Mercy, a Ellen López, dueña de mi corazón y próximamente mis quincenas, a toda la banda del Fellowship de Ojo de Agua, y finalmente agradecerles a todo el equipo de locutores del Friki Podcast, así como al baboso que se rife toda la postproducción del podcast. Ah, cabrón, gracias. Oye, qué elegancia de sí, el adjetivo, bueno, ese es un sustantivo, ¿no? Locutores, güey. Y lo agrega, no debe ser algo sencillo, ¿no? Y más con Jima pegándole al micrófono todo el tiempo. Anda, sí, qué pesadilla. Qué pesadilla. ¿Quién dijo que tenía una batalla campal contra sí, ese que quería desaparecer? Alguien dijo, ¿verdad? Varios. Muy chido. Ay, cabrón. Daniel Durán, yo, y ya compré mis entradas para el estreno nocturno anticipado del Capi. Saludos. Y Muris Díaz, Jeff, saludos. ¿Por qué te tardaste tanto? O sea, son mortales ese personaje. Jeff, saludos antes que nada a todos desde Culiacán, de parte de Yomero y Muris de Dark Reaper. Salvador Guerra Fuentes, yo mero, con muchos saludos para ustedes, legionarios. Que Tuetanus, le destripan en el oscuro. Ese ¿cómo? Mero. Tuetanus Imperialus, Estoico Tigre, Dientes de Sable, el Grande. El Gran Vigía Universal, Gimanauta. El Buen Berna, Condenado de Duramburgo. A la voz rascariciante de Vader, Región 4, Oscarín. Al Buen Iván Destroyer Solo. Al Gran John Paul, no me gusta mi tema de entrada. Al Gurú del Cómic. El Buen Arthur 1, ya estoy aquí, que no ves. Y a su sombra, el Buen 2.0. El Buen Extachado, Carlos L. Morales. Jima y a toda la banda friki escucha de este gran foro libertario que semana a semana escuchamos en este grandioso podcast. Mario Eduardo Torres Ruiz, yo Mario Eduardo Torres y mi dominatrix esposa Liliana. Yasmín ML. Buen día a todos y excelente inicio de semana. Yo quiero un super saludo para mi novio Alejandro Moreno, que lo amo y siempre me envía saludos. Isaac Márquez, saludos al staff del Friki Podcast y a todos sus seguidores, menos a los que se la pasan quejándose, esos que se laven la dona. Totalmente cierto. Y, no, excelente. Leonardo Fonseca, a mí y a mi hija Oriana y a mi mujer non freak, a Don Jima, que me has dejado abandonado, Saludos al Tuétanos y a todos abrazo colombiano. Y unas líneas que no te reportas, cabrón. Pues es que yo no traigo el Facebook prendido todo el día, güey. Muy buen capítulo el de Lovecraft y vi recomendaciones entretenidas. Apenas. Déjalo. No, pues no manches, güey. A Jorge se está poniendo al corriente. Al corriente, güey. Nada más te vale. Jesús Monroy, yo. Hola, y para mí. Vamos a estar explorando los de atrás. Ah, los seguramente. Capítulos. Sí. Por razón se sentía ñañara. Por razón tú eres de pilón. Jesús Monroy, yo. Y para mi ultrona esposa, Silvia Barrientos Hernández, ahora nos acompaña a desayunar, a comer, en el auto, a caminar con mi hija peluda adoptiva. Gracias por hacer divertida la semana. Lucas Trinity, yo mero, y gracias por quitarle lo aburrido al día más de la semana. Mark Barrón, yo, por favor. Alexa Sheldonia. Yo, saludos a todos por allá. Incluye patadas, apes y muffins. No veo nada. No veo los muffins, güey. ¿Tú ves muffins? No, pues tampoco las patadas ni los saludos por allá. No le buigas, candelas, no le buigas. Juan Ángel Muñoz, yo, y la segunda parte de Soundtracks estuvo perrona, gracias. Gracias. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Ave Fénix, digo ave estoico. Antonio Reyes, saludos a la tenebrosísima trinidad del podcast, al siempre virginal Lord Tyrannus Tuétanos, al Time Lord Vigía del Universo, maestro de los antiguos, padre de los primogenios y mantenido de Linanita. Y finalmente, pero no menos importante, a su santísima excelencia, chamánica, nigromante, mancillador de vírgenes, torturador de ñoños, maestro de Genji Khan, el gran dios tigre vikingo estoico de Fénix, dueño y señor de las cavidades del Candelas, y que su blanca y espesa luz se desborde dentro de todos los infieles. Ah, bueno, el que gozó, gozó. Y de Iván. Ah, claro. Pues tú la que no eres de quien la trabaja. Sí. La tienes de quien la trabaja. Tú que no lo tienes al lado, envidioso. Leuvia Cepeda, holis a todos, estuvo muy padre el programa anterior. Me hicieron recordar muchas cosas. Un saludo a todos en la Frikimesa y a ver si hacen un episodio de las caricaturas antiguas como Striptirela, Gárgolas, Fenomenoide, y monstruos Thundercats de esas, Thundercats, que ya muchos olvidaron, pero eran geniales. Esos son sí, antiguos, tenemos, pero de hecho sí tuvimos cuáles eran los de. No, pero es que sabes que ya sí estoy diciendo las que se nos pasaron, Fernandita, chécate el de Resucitando el tío Gamboín. Sí, hicimos parte 3. Sí. La tercera parte de las caricaturas, que ese fue el que nos tocó a las Next Generation, o sea, es el perrón. Sí, es correcto. Los del premio, pues. Simón. Chécatelo. Y sí, ahí después hacemos otro ya más enfocado a algunas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Saludos, bueno. Fernandita. Y bueno, que el señor San Estoico me mande la bendición y espero que tengan una grandiosa semana. Chavo Simons, yo pido mis saludos y la bendición del profeta Estoico y comentarle que en mi lugar de trabajo ya somos 4 acólicos del Friki Podcast y esperaré la autorización del dios Estoico para ser conocidos como los 4 jinetes del Estoico. Ándale, pues depende de lo que ofrezcan. ¿Te quieren montar, güey? Sí, no, no, no. Quieren montar ellos y presumirme. Ah, o sea, dice 4 jinetes del Estoico. Pues bueno. Alberto Valdés Manzanares, yo les mando un saludo a todos en el Friki desde la Ciudad de México. Felicidades por el excelente programa de Soundtracks. Como cada semana pido mi bendición de nuestro señor Estoico. Iván Roberto Salas, buena. Yo, pa' mi carnal Omar Medina, para Luis Alvarado y su familia y al padrino Fer. Y además inclinamos nuestra cabeza para poder recibir la bendición de nuestro señor Estoico. Bueno, pues inclinen lo que puedan. Hugo Poison, sea Pitain, saludos a todos los oradores del Friki Podcast. Y que la bendición del tío Estoico caiga sobre todos los seguidores y los profanos de la... que la blanca y espesa luz los penetre y así se conviertan a la verdadera y única religión de la iglesia de los estoicos de los últimos días. Chaggy Grimm, yo y a mi esposo a Molco Stardust y rogamos la palabra de nuestro maestro estoico. Pepe Toro, para mi esposa Kenia Covarrubias y a mis hijos Omar y Jania, y una felicitación por parte de su suprema santidad Carlos Enrique Reyes para mi hermana Lupillina del Toro Morales por su cumpleaños. Ah, claro que sí, una felicitación y un abrazo sin arrempujón porque luego sí, no, está canijo, se convierten en desaludos. ¿Para qué quieres? Andrés Cruz Ortiz, yo y mi friki saludo y bendición de nuestro señor papi Carlos Estoico, domador de bestias, empalador de vírgenes y bully de mugles. Un saludo a todo el staff Estoico, Jima, Pablo, Oscar, Iván, Berna, Arturo, Poncho y Don Jorgirio. Larga vida al Friki Podcast. Luis Enrique Pérez Pelayo, yo un saludo para mi esposa Vanessa Cabrera Casares y mi clone Trooper Natacha. Excelente programa sobre el canibalismo. Estuvo de para chuparse los dedos. De forma curiosa, siempre sacan referencias a los Simpsons. A huevo. Por sí, cierto, sí, por cierto, permíteme interrumpirte. No, ya lo hiciste. Me dice Carlos L. Morales que tuvimos 2 grandes omisiones en el programa de... A ver, hay que terminar de platicar estos cabrones. Están cuchicheando. 2 omisiones importantes en el podcast de canibalismo. Ah, lo puedes ir en su podcast, amigo. Y es que sí es notable, ¿eh? Yo creo que sí es importante. Chale, dice que nos faltó mencionar y el comentario incómodo de la semana. Sí, ¿no? Van a ser de salud. Dice que faltó la comunión católica porque hay un canibalismo simbólico. Y a los macieles que les gusta comer niños. Adelante, Lord Tetanus. Como eres cacho, cabrón. Los de saludos de la siguiente semana. Disparo. De forma curiosa, siempre sacan referencias a los Simpsons. Deberían dedicarles un especial. Es cierto, sí, deberían hacer un especial de los Simpsons. Un especial de los Simpsons. Y deberían dedicarle un especial, pero en fin, pido mi bendición al gran patriarca Estoico, al ritmo de Leper Mesía de Metallica. Saludos a toda la banda friki. Y ya deberían de anunciar al Jima Starter Pack, que incluya un Six de Ensure, una caja de Viagra, un paquete de pañales Tena. Larga vida al Friki Podcast. Pero para eso necesitamos un comercial hecho de eso, está difícil. Dan perros, usados. Cabrón. El Jima Starter Pack. Ahorita me pasa los nombres, güey. Les voy a hacer alguna foto divertida. Vas a ver, cabrón, de la hijurrea. Viridiana Silva. Yo y para mi esposo Mario Manzanares, que lo amo mucho, aunque no me pele por estar escuchando su programa. Y bendiciones del tío Estoico para que nos vaya bien en la semana friki. Kirito Oni, saludos señores, para mi hermano Fabián Araiza, para mi simpatiquísima novia que se está recuperando de su caída favorablemente. Y por favor, Dios vikingo Estoico, ilumina mi camino y dame fuerza, ya que regreso pronto a mi trabajo después de 2 meses de incapacidad y no tengo ni pizca de ganas de regresar. Saludos a mi friki amigo Carlos L. Morales. Camilo Aarón, bendiciones. Se equivocó, ¿verdad? Sí. Aunque debe ser tuyas. Y luego, Alejandro Moreno, yo quiero saludos para el amor de mi vida, Yasmín ML, que ya me mandó saludos hasta ahorita. Ay, yo sé que ya lo mandó a la chingada. Y pues que me den la bendición para que ella se case conmigo. Ay, cabrón, no, no. Ay, seguro. Cabrón, extremo, abusado, ¿eh? Fabián Araiza, para mi hermanito querido Oni, tío, estoy con tu bendición para que el que vaya a trabajar, cara, que vaya a trabajar el flojonazo. Saludos a todos ustedes. Omar Silva, yo del Señor Creador de las Montañas, testigo de la ruptura del Pangea y de la caída de la Torre de Babel, así como lo será de la toma del mundo por parte de las fuerzas del Dios estoico, el buen Jima. Saludos. César Rosas, yo, antes de que se me pase como la semana anterior, un saludo a la superbanda canibalística del Friki Podcast, que necesitamos otro episodio de Friki Pastas para consultar leyendas de videojuegos. Pues es que ya les tocaba en Alibán. También quiero pedir de nueva si cuenta. Quieren, hacemos un especial que todas las creepypastas sean de Iván. También quiero pedir de nueva cuenta la bendición de nuestro patrón estoico de Fénix para que me vaya bien en el examen de certificación o no. Para que al menos al poder echarle la culpa de y tu maestro se lo comió San Estoico. Bien. Anexo. ¿Te lo comiste, güey? ¿Sí? No, pero va a ser su pretexto. Anexo un caluroso saludo de fuego vil, cabrones incumplidos, a los integrantes de la mesa redonda, que no vamos a matar monos porque nuestro líder se va de peda. Y un saludo a don Jorgirio porque sí cumplió lo de que duraría menos la madre de los saludos. Pues ahora ya no. No, ahora tengo... que llevamos 35 minutos. Ahora tengo una pregunta para todo el grupo del Friki Podcast. Si ustedes fueran un grupo de aventureros, ¿qué clase sería cada quien? Me imagino a Estoico como el tanque paladín templario. Eso, bien. Y a Jima de sabiduría infinita como un mago curandero. Exactamente. Chamán, casi casi. Yololo. Exactamente. Exactamente, tú lo has dicho. Y Mari Allen, saludos chicos, me encantó el programa pasado. Ya espero con ansias escuchar este. Saludos a mi novio Jaime. También lanzo mi plegaria a nuestro temido y amado señor Estoico y sus dragones para que nos ilumine con su blanca y espesa luz. Gracias por su misericordia. Muy bien, ahora sí, hermanos y hermanas, prepárense, dilátense, regocíjense, inclínense. Sean bañados todos ustedes en mi blanca y espesa luz toda la semana. Y ahora, para finalizar esto, quiero mandar una felicitación por el cumpleaños de mi amigo y compadre Héctor, alias el Chamucus Magnanimus. Lo quise saludar muy especialmente terminando las bendiciones porque la neta se me olvidó. Ahora los saludos, perdóname compadre. Y le prometí. También te quiero, güey. Saludos. Le prometí su canción y ahí va su canción completa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan grande, tan grueso? Es un pajarito que no tiene hueso. Sácalo, sácalo, que lo quiero ver. Uy, uy, uy, qué miedo. Vuélvelo a meter. Era esa canción, cabrón. Dije, la voy a inmortalizar en un podcast. Dijo, no, güey, no seas mamón, me va a dar vergüenza. Pues chingues, compadre. No, no, pues, qué vergüenza, ¿eh? Vergüenza nos dio a nosotros, güey. ¿Qué le parece? Pero ahí estamos. Sellote, pero fuertote. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, no ahora dices. Sí, ahora dilo. Pues, ese tímido. Ay. No, no, no. Acuérdense que acá hay... señoras madres que escuchan esto, ¿verdad? Too late. Too late. Bueno, ya las noticias de la semana. Se vamos podría a editar, ¿no? Candela. Sí, se podría, pero pues aquí no se edita nada, ¿no? La risa es lo que cala, cabrón. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, barra, arriba, abajo. Y que se filtra el mapa del nuevo juego de Red Dead Redemption en los foros de internet. ¿De qué, perdón? Red Dead Redemption. En los foros para ser luego quitado de la red inmediatamente, pero por lo que se pudo ver, va a ser una precuela, güey. Se ve bien chingón, muy, muy, muy chido ese juego. Y también, Jima, pon atención porque tendremos a Lando Calrissian y al cazador Dengar en la nueva expansión del contenido descargable de Star Wars Battlefront, que llegará en junio. Fíjate que ahora que regrese de fotografía de la boda de nuestro amigo Carlos, Carlos Tito, se le acerca la hora, ¿eh? Sí, muchas felicidades, brother. Estoy ya convencido de descargar el... Ya. ¿Cómo se llama? El comprar el paquete. El Season Pass. Ese, güey. Ya. No, ya. Ya es demasiado decir, bueno, ya me acabé casi el juego, ahora sí, el siguiente paso. Porque además vamos a tener 4 nuevos mapas donde jugaremos en los alrededores y dentro de Cloud City. Habrán más blasters, Star Cards y una nueva modalidad del juego. Podremos esperar 8 héroes más, incluyendo a Greedo y a Niem Doom. Y por lo pronto, en esta primavera, contaremos con actualizaciones gratuitas. Con ellas llegarán eventos en el juego, nuevos contratos de HUD, contenido nuevo y una celebración para el 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Alabado sea su nombre. Y este fin de semana también estuvo abierta la beta para Doom, como lo comentamos hace unas semanas. Bueno, empieza la cuenta, porque ahora sí van. Puta madre. Esta semana pasada se celebró la CinemaCon, que es una convención de todos los, pues todas las casas cinematográficas. Como su nombre lo dice. Para anunciar precisamente sus nuevos proyectos, etcétera. Es como más bien para entre medios y para medios. Y salieron bastantes notas. Entonces, en los reboots que no queremos. Oh, no. The Grinch. No quería ni la, que, las dos que hay, güey. Ni hablan. Otra vez tendremos una nueva versión de este personaje navideño. Ahora será protagonizado por Benedict Cumberbatch. Y sí, en efecto, será una nueva adaptación del clásico de Dr. Seuss and How the Grinch Stole Christmas. Solo que en esta ocasión será una versión animada y aún no anuncian su fecha de estreno. Y en los reboots que no queremos. Yes. Charlie Angels. No manches. Otra vez. Adelante, la que sigue. Sony Pictures no quiere soltar esa idea y ahora ya formalizó con Elizabeth Banks en la silla del director. No hay más información ni del elenco ni de fecha de estreno, solo la mala noticia de que sí la tendremos. Y en los remakes que no queremos. Tres. Peter Pan. Ay, no entienden, vean. No, en la reciente moda de Disney de hacer reboots de sus películas clásicas, pero ahora en live action, sigue el turno de Peter Pan. No, pues ya valió madre. Y en los remakes que no queremos. Cuatro. Tinkerbell, también. Ah, campanita. Campanita. Ni modo, llevas así, la vas a ir a ver, güey, no te salvas. Todas estas, güey. Solo que en esta ya se sabe quién será la actriz Reese Witherspoon. Les digo, Disney anda sacando todas sus películas. ¿Y qué tal? Pues está buena. O sea, hay que darle su chance porque si hacemos un poquito de memoria, al ratito que hablamos, por ejemplo, del libro de la selva, uh-huh, y una más para atrás, Cenicienta, a mí se han hecho notables sobresalientes, ¿eh? Váyate. Digo, más para atrás ya no. Pero... No. ¿Y en los remakes que no queremos? Cinco. Jumanji. Ya habíamos comentado meses atrás de que traían la idea de hacer un remake de esta historia, pero ahora supimos que los que están detrás de los papeles principales son Dwayne Johnson, The Rock y Kevin Hart, un cómico afroamericano para... Un negro. Pues sí, es negro. Pues menos nos interesa, güey. Sí. ¿Y en los remakes que no sé si queremos? Seis. Nosferatu. Ay, güey. El actor Doug Jones, a quien hemos visto ya en muchos papeles como Abraham Sapien de Hellboy o el demonio con ojos en las manos del laberinto del fauno, será el encargado de personificar al vampiro conde Orlok. El filme contará con la dirección de David Lee Fisher, quien dijo que este remake será una mezcla de live action con coloridos escenarios creados digitalmente que están construidos a partir de la cinta original. Pues habrá que ver. Sí, es como que vamos a ver. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Siete! Insidious, Chapter 4. Ya les gustó. Yo me quedé con la primera, güey. Ahora nos anuncian que tendremos una cuarta entrega. A la segunda le fue más o menos. A la tercera la pusieron como precuela y pues gracias. Ahora quieren una nueva como la tercera parte o la continuación de la segunda. Pues ya que les digo, ya hasta yo me hice bolas. Pues sí. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Ocho! ¡Dick Tracy! ¡No mames! En 1990 tuvimos esta adaptación de las tiras cómicas de los periódicos del personaje de Dick Tracy, estelarizada por Warren Beatty y una muy simpaticísima en ese entonces Madonna. Bueno, pues ahora Warren, de 79 años de edad, comentó que están ya en serios planes para una secuela, lo que no sé ni cómo interpretar, güey. Esperemos que sea solo divague senil. No, ahí se quedó esa, ¿verdad? La de... ¿Eh? Salió Batman y luego salió la de... Sí. Híjole. Es de mis favoritas. Está chida. De hecho, se hizo famosa por los vasos, sí, por las tarjetas. Lo platicamos en el baúl del friki, sí, ¿no? Sí. Lo platicamos en ese. Mercadotecnia. Y con Suspiros Mahoney. Pues, de hecho, es la única película de Madonna que pegó. Sí. Que es que ella era famosa. Qué que era buena empresaria en todos, en sus giras, en sus videos, en sus conciertos, desde luego en sus canciones, en sus productos, pero en las películas. No, tuvo ese trauma siempre que nunca. De la chingada, nunca. Pero Dick Tracy fue la única muy digna, ¿eh? Y en las secuelas que no sé si queremos. Ya me perdí. Ocho. Nueve. No, nueve. Ah, dale pues. Hotel Transilvania 3. Vámonos. Se anunció su secuela para septiembre del 2018. Y en las secuelas que no sé si queremos. Ahora sí, nueve, perdón. Este es para Liliana. The Mist. Vámonos. Ya habíamos platicado. Ya habíamos platicado de que querían hacer una serie de televisión basada en la obra de Stephen King. Bueno, la cadena de cable Spike ya ordenó un piloto de la serie, pero luego se emocionaron y ahora ordenaron los 10 episodios completos para una fecha de estreno esperada del 2017. Y en las secuelas que sí queremos. Una. Deadpool, parte 2. Nadie lo dudaba y era algo que se veía venir claramente. Ya Fox anunció su secuela y mejor aún, tendremos a Cable. Pero no solo eso, El equipo original regresa. El director Tim Miller, sus guionistas Red Reese y Paul Wernick, junto con Ryan Reynolds. Ya es oficial. Órale. Suena bien. Y en las secuelas que sí queremos. Yes. Tales of the Crypt. Ajá, el legendario show de televisión de historias de terror y de suspenso de HBO, que se transmitiera en los 90s, regresa ahora en manos de la cadena de cable TNT, que ha ordenado una temporada de 10 episodios. La cadena le está poniendo toda la carne al asador, pues lo quiere como piedra angular de su lanzamiento para su nuevo bloque de series de terror, por lo que la expectativa es bastante alta. Órale. Esperaremos noticias sobre este. Ojalá. Y en los crossovers que no queremos. Oh, no. Men in Black con 21 Jump Street. No, siempre sí. No se sabe nada sobre si Will Smith o Tommy Lee Jones regresen, pero pues como pudiera esperarse, pues por lo menos los otros dos güeyes sí, porque es Jonah Hill y Channing Tatum, eso es un hecho. Son los más baratos y pues a huevo que sí, quieren pues ir, ¿verdad? Sí. Pero los otros no se sabe. Y en las adaptaciones que no sé si queremos. Oh, no. Pokémon. Y no es animada, es live action. Nintendo puso a la venta los derechos para producir el filme y actualmente hay una guerra de ofertas entre las productoras por hacerse los derechos. Entre estas están Legendary, Warner Bros. Y Sony, pero el rumor dice que Legendary es la que puede quedarse con ellos. ¿Qué haría padre si fueran ellos? Y en la sección de Ya lo perdimos, Arturo, pon atención. Denle el micrófono a Arturo porque va... A ver. Le va a salir otro alien en la espalda. A ver. James Cameron anunció, ya de manera formal, que tendremos las secuelas de Avatar. No mames. Y no son una, ni dos, ni tres. Son cuatro. Una más de las que se pensaban que tendríamos. Según él, que porque la historia es muy grande... De chisguete, ¿no? Grueso. Que son partes individuales y que juntas conforman una gran saga. Ok. Terrote. Según él, comenzarán en el 2018 y tendremos una cada dos años. Ah, bien. No hay discusión al respecto. Cameron es el Midas de los directores. Tendrá sus detractores Avatar, pero es la película más recaudadora de la historia y no ha podido ser desbancada. Eso ya habla mucho de por sí. Pero, pues... Pocahontas y los pitufos subdesarrollados darán tanto como para cinco filmes. No. Pues solo que sí. Le hagan que son diferentes planetas, güey. Y en toda la misma historia, nomás que unos son rojos y otros amarillos. Como parchís, güey, y ya. Está cabrón, ¿eh? Sí, va a estar chingón. Bueno, ay, cabrón. Esperando. Con ansias. Bueno. ¿Y en la sección? ¿A partir de cuándo? Del 18. Pues cuídate un chingo, Arturo. A lo mejor hay que cuidar ese alien. A lo mejor ya tengo clones así como gremlins, güey. Me están saliendo. A mí se me hace que ese clon que te está saliendo es porque te mojaste y comiste después de medianoche. Es correcto. Bueno, y en la sección de plop. Sí, se anuncia por parte de la 20th Century Fox que tendremos una película de Condorito. Ah, sí lo había anunciado. No mames. Así que el personaje de tiras cómicas chileno llegará a la pantalla grande. Según su sinopsis, Condorito se une a su sobrino Coné para investigar la desaparición de su suegra Doña Tremebunda, quien fue abducida por extraterrestres, mientras que Yayita es cortejada románticamente por Pepe Cortisona. Ah, qué buena onda. Palomares audiciona, güey. Palomares. Ahí andamos. Y en la sección de Ya valimos madres, el productor de Indiana Jones, Frank Marshall, comentó que el quinto filme será una continuación de lo que estuvo antes, es decir, de Crystal Skull. No, ahí sí ya valió madres. Marshall no quiso argumentar más sobre sus declaraciones. Solo esperemos que no sea así, porque pues la calavera de cristal, pues la neta, la última película no fue buena. No, o sea, no. Leo para pura berch. Sí, no, la neta no. Así que esperemos que ahora sí nos den una buena historia de Indiana. Y en la sección de Fíjate que siempre no, ¿recuerdan que andaban con que quieren hacer una secuela de Beetlejuice? Bueno, pues la actriz Gina Davis comentó al respecto y dice que ella no cree que llegue a formar parte del proyecto. Es más, que ni siquiera ha escuchado nada oficial, ni por parte del estudio, ni por Tim Burton. Así que todo apunta a que si se llega a hacer, no la tendríamos a ella de vuelta. No, pues no la queremos, de todas maneras no importa. Y en su sección de sí, pero no. Oh, no. Ya comenzó la filmación de Ghost in the Shell y tuvimos la primera foto de Scarlett Chiquita Johansson en el papel de Motoko Kusanagi. Por cierto, tras la controversia que ha levantado el casting para algunos, pues es una historia muy querida en Asia y está representada por actores caucásicos como que no les ha agradado tanto, pues comenzó a rodar una versión de que el estudio probó con CGI para orientizar los rasgos de los actores, pero esto no está confirmado. Nada. No. No, yo creo que también fue más bluff. En sí, hay algo de razón en este argumento del llamado whitewashing de los personajes. Lo hemos visto ya en otras películas como Gods of Egypt, y es que es una historia completamente japonesa, vista y concebida desde su punto de vista y, en su única relación con la tecnología, por lo que se entiende que pues, ahora sí que la comunidad asiática haya reaccionado en contra. ¿Ya lo dieron feo de culeros? Sí. Ah, perdón, si no prendo el micrófono no funciona. No. Claro. ¿Y en los trailers de la semana? Bien. Iniciamos la semana con el... A ver, deja que terminen allá de estar viendo, porque me lo distraen. Ah, sí, ya lo había visto. Okay. Arturo, maestro. Es la silla, güey. Es la silla, güey. Oye, de veras, esa silla. Sí. Ponle orejas de burro. Ya está en el rincón. Bueno, trailer de la semana. El trailer de Doctor Strange. ¿Qué tal? Mamón. Chingoncísimo, ¿no? Bueno. ¿Sí lo viste, Carlos? Sí, pero no importa. Sí, lo vi. Vimos también un clip de un minuto del equipo de Capitán América Civil War contra Bucky, donde les pone una madrina, güey. Sí, no. También estuvo muy chido eso. Pero tampoco importa. Y luego, el trailer que hizo llorar como Flanders a nuestro señor deidad estoico. Sí. Godzilla Resurgence. Ah. Sí. ¿Qué te pareció? No mames, güey. Perrate, güey. Es Godzilla, güey. Así ya. Fíjate que sí, resultó que el monigote ese horrendo que tanto criticamos, sí era, güey. Sí. Maldita sea. Te odio. Pero ya viendo la botarga, no se ve tan mal. Tan botarguesta. Sí, o sea, los ojos de canica sí son un desastre. Pero los colmillillos así entre... como si fueran dos o tres filas y se le ven más o menones. Nada, anda, pero lo que está perrote es que está grandoto. La cola no se hizo demasiado larga. Ay, cabrón. A mí se me hace normal, güey. Adelante. Una de las características que ahorita ya me gusta más de Godzilla es que era un tipo de dinosaurio mutante radiactivo, ¿verdad? Y luego ya cuando todos dijeron de que, pues, ¿qué creen? Pues que no se recargan en la cola los dinosaurios, sino que la usan a manera de péndulo, entonces tienen un cierto grado muy pronunciado de inclinación, y así es como concebimos. Entonces tenía un nicho muy especial que el Godzilla siguiera siendo esa concepción antigua que se recargan en la cola. Los lagartos que arrastran la cola la deben de tener muy larga. Por ejemplo, los iguánidos o algunas iguanas, la cola representa 2/3 partes de la longitud total de su cuerpo. Cuando ya estudian un poquillo más al Godzilla, sí tiene la cola exageradamente larga, sí, exageradamente. Yo creo que donde se ve chispas es que la punta está muy gruesa. Digo, si alguien siente que sí le cabe, pues bueno. Pero yo creo que es el remate donde sí está medio chispas. Lo perrote es que está en edificaciones humanas. O sea, no entre rascacielos como siempre lo vemos. ¡Ay! No mames. ¿Sabes qué se me hizo perrototototote, güey? Que van todos los pinches tanques y se van a lo lejos una o muchas filas de tanques anfibios mientras van llegando los tanques estos tipo, ¿cómo se llama el tanque perrote? Como el Mauler. No sé, yo no lo vi. Ah. A ver, 1.0, único e irrepetible. ¿Cómo se te hizo? ¿Tú sí lo viste, güey? No. ¿Está bien? ¿Alguien que lo haya visto? Pues bueno, y al cabo yo lo vi por las veces que ustedes no lo vieron. Siguiente. No, güey, se ve perrote. Sí, está muy perro, güey. Y que van todos los helicópteros apaches. No, güey, no mames, perro. Notable sobresaliente. Pero para jugar, o sea, pues acepto que sí no es. Sí, el otro güey, el del 2000 que fue 14, ¿verdad? Sí, legal. Ese hasta gestitos así. Sí. Arrugaba la naricita. No, esta pinche botarga no, güey. Es que eso fue lo que me gustó de este. Sí. Que todavía conserva ese aire botarguesco, güey. Sí, está chidote. No, está perrote. Aún con todo y eso de cola movida con cable desde arriba. Sí, claro. Pues es que ese como de esos monos que usan en las tiendas, güey, de esos de aire, güey. Es el elemento japonés, güey. Sí. está chido. Las lagartijas de la plaza. Ándale. Ándale, sí, ándale, okay. Exactamente como esas. Sí, estuvo chido. Pues feliz y contento con el tráiler de Godzilla. Ay, que muy amablemente por ahí me lo postearon en el muro. O sea, rápidamente me tuvieron informado. Oh. Muchas gracias. Bueno. Todo lo que tengo que decir al respecto. Y en la sección de Hasta que el mundo nos alcance, ya hemos comentado año con año de la inmensidad en que se ha convertido la Comic Con, aún en contra del mismo evento, pues es prácticamente imposible cubrir todo el evento. Sin duda, uno de los mayores atractivos son los paneles que se dan en el famoso Salón H, donde se presenta pues lo más interesante por parte de los estudios. Bien, pues los organizadores de la Comic Con han lanzado ahora su propio sistema de suscripción en video on demand para que puedan accesar o tener acceso a estos paneles. Y esto es lo que dijo al respecto el vicepresidente ejecutivo y general de la Comic Con HQ, Seth Lederman. Estaremos trabajando con cada estudio. El contenido de cada uno de los paneles estará disponible para que lo podamos usar en nuestra plataforma. Y claro que habrá sus limitantes. Por ejemplo, los paneles no serán transmitidos en vivo, pero serán añadidos, entre comillas, poco tiempo después. La Comic Con obviamente no quiere eliminar su factor del que lo escucha por primera vez por parte de los asistentes. Además, otra restricción es que no se podrá ver, bueno, se podrán ver los paneles, pero no el material revelado en exclusiva dentro del Salón H. Esto no significa que, bueno, esto significa que no vamos a poder ver, por ejemplo, los trailers exclusivos y cosas, eso pues sigue quedando fuera. Adicionalmente, se incluirán paneles más pequeños que no alcanzan tanta difusión y se ofertará material exclusivo de los estudios que quieran aportarlo. El servicio del Comic Con HQ estará disponible a partir del 7 de mayo y aún no definen el costo. Chan, chan, chan. Y en la sección de... Necesitas más intención. Sí, sí. ¿Cómo? Chan, chan, chan, chan, chan. Eso, exacto. Bueno, ya es oficial. Tendremos el filme del tan comentado Batman, estelarizado por Ben Affleck. Y sí, en efecto, él dirigirá y coescribió el guión. La neta, pues a mí sí me late esa idea. O sea, de hecho, se me hizo de lo mejor de la película Batman v Superman, su Batman. Entonces, habrá que ver, ¿no? Ahora, salvo los detalles que ya comentamos, de hecho, en nuestro especial con todo sobre Batman y, bueno, Batman v Superman, pero pues ahora en un filme propio, pues tendrá la oportunidad de subsanar aquellos errores que tuvieron. También habrá que ver su aparición en Suicide Squad. De hecho. A ver cómo sale. Bueno, y en la sección de A Huevo, ya se supo que el corte original de Batman v Superman era de 4 horas de duración. Ay, te sí, lo dije. 4 horas. Entonces, al tener que reeditarla, evidentemente cortaron un montón de cosas y dejaron como trapo de indigente, pero en mal plan, a la película. Y de allí es evidente que el montón de escenas y líneas argumentales que quedaron sin sentido, pues tienen su razón de ser. El mismo J.C. Eisenberg, que estelariza como Lex Luthor, comentó, así como que no queriendo, que en ese primer corte su rol era mucho más claro. Otro que habló fue David Brenner, que fue precisamente el editor del filme, y que comenta que Zack Snyder simplemente filmaba demasiado. Tiene esa manía, hizo lo mismo con Man of Steel, pero en esta ocasión pues excedió, y algo que definitivamente el estudio tendrá que controlar para evitar el desastre en la de Justice League. Y en la sección de su amistoso vecino, se confirma el título, ya es oficial, de la película de Spider-Man. Si bien ya lo habíamos comentado, ahora sí se da el anuncio oficial confirmando que se llamará Spider-Man Homecoming. Sony presentó ya de hecho un pequeño clip donde vemos a Tony Stark conociendo a Peter en casa de la tía mamacita May, ahora interpretada por Marisa Tomei. Esto viene pues del de Civil War. Cabe señalar que dentro del canon de Spidey hay una historia con ese mismo nombre. El número en cuestión es el Amazing Spider-Man número 252, pero pues no hay relación. Pues en este, cuando Spidey regresa de las guerras secretas y porta ya el traje negro. Pero después sabríamos que era un simbionte y pues no checa la historia, la neta. Años después, en el 2005, también surge otra historia con ese mismo nombre, Mary Jane Homecoming, con un Peter en prepa, pero pues la historia gira más bien sobre Mary Jane Watson, entonces tampoco va por allí. Acorde al anuncio, también han comenzado a salir nombres de su elenco. Llama también la atención que están mostrando a muchos actores jóvenes como compañeros de escuela de Peter, con una gran diversidad étnica, reflejando la realidad de las escuelas actuales. O sea, que hay un chingo de negros. No, hay asiáticos. No, hay un asiático. O sea, sí hay de varias etnias. Okay. No nomás negros. O sea, ¿no? Hasta eso van bien con está eso. Está mezcladito. Sí. Y sin duda, la joya de la corona de esta semana, pues en las contrataciones, es la versión de que está en pláticas, que es una manera de decir que ya se armaron, para que Michael Keaton sea el villano principal de Spider-Man. Hijos. ¿Sí? Lo cual pues es una muy fuerte carta para la película. No, ¿a quién pudiera interpretar? Pues la versión más obvia sería de Vulture, el cuervo. Bueno, el buitre. Sí, pero el cuervo. Sí, el cuervo anda pensando en el... Sí, del gatazo. Sí. Se vería como Beetlejuice. Ya sé. Pues aún hay muchos rumores todavía. Y pues no hay nada en claro. Esperemos un poco, pero pues el abanico de villanos de Spidey. ¿El tijón? No. ¿No era un escorpión? ¿Rukailon? No. Pues sí, más o menos, pero no. Sí, pero no. No le da el. El otro rumor ya anda. Ya fue Birman, vea, güey. Sí. Pero ya tiene horas de vuelo. Ya tiene horas de vuelo. Y lo más interesante que salió la semana sobre esta película son los comentarios de Kevin Feige sobre que Marvel mantiene el control creativo de la historia, lo que asegura una uniformidad con el resto del universo cinematográfico de Marvel. Y son excelentes noticias para así evitar que Sony la cague de nuevo. Spider-Man Homecoming tiene ya fecha de estreno para el 7 de julio del 2017. Y en la sección de pero él es mi amigo, además del clip que ya comentamos de Bucky peleando con el equipo, salieron también ya los rankings iniciales para Civil War en el tomatómetro. Salió inicialmente con 199, lo cual es sobresaliente, como diría Jima. Notable sobresaliente. Claro que se tendría que ir ajustando en los días siguientes, y así ha sido. Ahora está en 94-99, que sigue siendo un muy buen rating. Es de esperar que cuando salga se nivele y ronde alrededor de los 90. Si todo sale bien, y algo que ha mostrado Marvel es que ha sido constante, con sus bajas y altas, pero conserva uniformidad y crecimiento en sus tramas, y eso es algo muy difícil de lograr. Ahora, este es el ranking de los 13 filmes actuales de Marvel y cómo han estado rankeadas. Iron Man del 2008, 94-91. Sí, no mames. Muy bueno. The Incredible Hulk, 67-71. Y fueron gentiles, güey. Sí, fueron gentiles, la neta, ¿eh? De lástima, casi, casi. Iron Man 2, 72-72. También se vieron bien. Thor, 77-76. Pues por la Natalie Castigadona, ¿no? Capitán América, The First Avenger, 79-74. Pues no sé por qué, güey. Marvel Avengers, 92-91. Tenía que ser. Iron Man 3, 79-79. Mucho para ellos. Thor, The Dark World, 67-78. Chale. Capitán América, The Winter Soldier, 89-92. Eso es bien. Guardians of the Galaxy, 91-92. Notable sobresaliente. Sí, sí, también. Age of Ultron, sí. 75-84. De lástima, pues, también. Ant-Man, 80-87. Está bajita, sí, está bajita. Y Capitán América Civil War, que hasta ahorita está con un 94-99. Entonces, ahí van más o menos todas, ¿no? Por cierto, ya salieron las cifras estimadas de lo que se espera en su fin de semana de estreno y ronden los 175 millones de dólares. Pues lo cual es bastante modesto y es muy probable que lo supere. Sí. Batman v Superman, solo para la comparativa, juntó 166 millones en Estados Unidos. En el fin de semana. Recordemos que Batman v Superman se estrenó como 3 días antes. Ah, sí. Entonces, bueno. Y Avengers Age of Ultron juntó 191 millones. Entonces, yo creo que sí llegan los 200. Sí, ¿no? Tranquilo. Bueno. Y en la sección de Winter is Coming, Jima, ya por fin terminaste la primera temporada. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Te gustó? Notable sobresaliente. Está muy bien estudiada, la verdad. Está bien hecha, está bien escrita. Su cuestión visual es muy buena. Hay escenarios o hay escenas iluminadas de manera, o sea, magníficas, casi poética. Y si te vas un poquito más adelante, es como lo platiqué ya hace bastantes meses, de que estos tipos iluminan como los grandes pintores. O sea, no están inventando nada, se van a lo clásico. Y por eso son clásicos, güey, por eso son los grandes pintores. Y bien hecho. Notable, sí, ¿no? Muy bien. Su producción excelente. Sus personajes perfectamente bien desarrollados. La trama, o sea, ahí va. No hay episodios aburridos. Hay cosas que todavía no entiendo. Hay personajes que todavía no me ponen sus nombres. Quizá para mí lo único que no me gusta, se me hace chafa, es como un laguito que está abajo de un árbol de hojas rojas. Ah, sí. Ese laguito se me hace que como que lo hicieron para la obra del kinder, así, los padres de familia. Así, pero fuera de eso, no. No es tan relevante. Está perrotota, güey. Perrotota. Muy bien. Bueno, pues desde hace ya varios, pues, ¿qué será? Como un año que hemos estado comentando sobre esto. Y que me estás diciendo que la veo. Además, ha habido una lucha interna entre los productores de la serie de Game of Thrones y la HBO con respecto a la duración de la serie. Ahora por fin parece que han llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pues los productores dejaron entrever que tendremos otras 2 temporadas más, la séptima y la octava, pero de menor cantidad de episodios. Es decir, en lugar de tener temporadas con sus tradicionales 10 episodios, tendríamos en su lugar dos temporadas con un total de 13 episodios. También se desmiente que estén preparando spin-offs o películas. Ya lo dijeron, no estamos haciendo nada de eso. Y esto que les contaré también. Sí, la neta sí. Y esto que les voy a contar ahora, bien pudiera ir en la sección de los Simpsons, ¿eh? Pero es bien sabido que Obama tiene sus series favoritas de televisión. Por ejemplo, es mega fan de la serie de Netflix de House of Cards. Obviamente, pero pues también de Game of Thrones. Y se supo que le pidió a los productores del show que le permitieran ver algunos capítulos por adelantado de la nueva temporada. Así, casual. Bueno, pues alguien salió más vivo. Resulta que la periodista Vanessa Golembeski, aprovechándose de las leyes del vecino país, presentó una forma de Freedom of Information Act, o FOIA, como le llaman ellos, que le permite a cualquier ciudadano acceder a información gubernamental. O sea, es como nuestra muy inútil ley de acceso a la información región 4, que aquí sí tenemos, nada más que la de allá sí es de veras. Bueno, pues con esto, la periodista alega a su favor que si Obama, es decir, el presidente, tiene en su poder esa información, ella está en todo su derecho como ciudadana norteamericana de también tener acceso a los capítulos. Se vio hábil. Se vio hábil, ¿eh? ¿Y ahora el gobierno tiene que responder a la petición? No. Le va a mandar a la CIA, güey, para que se le quite. Bueno, y en la sección de ¿te la comes cruda? Ya te echaste la quinta temporada. Ya me la chingué todas, güey. Está bien chida, güey. ¿Cuándo podemos ver la sexta? Me la eché en 3 días, güey. 4 días. No, güey. Largas son las noches para ver esto. Ok. Sin albur, ¿eh? Ay, güey. ¿Qué me puedes platicar? ¿De qué? ¿De la sexta sí, o qué? De, sí. ¿O de lo que iba a decir? De la sexta, no, eso no importa ahorita. De la sexta. No, pues todavía no la veo. Ah, ¿todavía no la ves? Yo no. No, me espero hasta que salga el hoyo. Porque fíjate que estuve viendo la veo completa, la serie. El corto que dijiste que adelantaron, bueno, como que una escena filtrada de que madrean a alguien con un bat. Sí. Que ya hay ahí miles de opiniones. Ay, pero ese es el final de la sexta. Sí. O sea que saludos, sigue, Iván. ¿Verdad? Sí. Híjole. Adelante. Bueno, pues la serie spin-off de The Walking Dead, llamada Fear the Walking Dead, ha mostrado tener piernas y está caminando bastante bien. Pues ya le dieron luz verde a su tercera temporada. Apenas estrenó su segunda temporada y tuvo una audiencia de 8.8 millones de personas, lo que le asegura, sin duda, su continuidad. ¿Cómo no? No como otras. No como otras. Que nomás un suspirito. Pinchito. Tirititito nada más. Por cierto. ¿Cómo se llama esa, Carlos? Perdón. No me acuerdo. ¡Ah, usted como... culerida! Consuelito. Empezaba con C. Por cierto, en su último episodio pudimos ver a una niña que se come a su madre. Y si se fijaron bien, es la misma niña a la que Rick mata en el episodio piloto de la serie. Es la que encuentra en la carretera cuando va a buscar gasolina. Fue un buen guiño eso. Bueno, y en la sección de Biyu, Biyu, Biyu. Que nos entamban a Rosario Dawson, la enfermera de la serie de Daredevil. La Chayo. No mames. Sí, fue detenida mientras participaba en una protesta pública y pacífica, cabe aclarar, obstruyendo la calle que da al Congreso de los Estates, bajo cargos de aglomeración y obstrucción de una vía pública, a lo que la multaron con 50 piticlines verdes y la dejaron salir. Esto sucedió el pasado viernes y está relacionado como parte de las campañas electorales que se están llevando en el vecino país del norte y que pues hay manifestaciones en contra de las corporaciones. ¿Es de las buenas o de las malas? No, es de las buenas, porque estaba alegando en contra de la intromisión de las corporaciones y su LAN en las campañas. Y pues va para adentro. También nosotros estamos en campaña. Sí. Hermanos y hermanas, voten por Estoico. Es correcto. Bueno, y en la sección de bienvenidos a Manpower, saludos a Oscar, saludos a Alex Sheldonia y saludos a Ivonne también. Sí, sí. El actor de la serie The People versus O.J. Simpsons, Courtney B. Vance, se une al elenco de The Mummy de Tom Cruise. La momia. El actor y ganador del Oscar, Mark Rylance, se une a Ready Player One de Steven Spielberg. Jack Early Haley, a quien hemos visto en Watchmen y en el reboot de Robocop, amarra dos papeles, uno como el villano de la nueva serie de The Thick y el otro de The Dark Tower. Shani Tatum no tendrá para cuándo con su película de Gambit, pero por lo pronto lo veremos en Kingsman The Golden Circle. Elton John está en pláticas para unirse al elenco de Kingsman también. La actriz Isabella Mooner se une a Transformers 5. Esperemos que enseñe chichis. Se confirma que Jesús Bayona será el director de Jurassic World 2. Órale, no, hasta el 2018. Sí. Ay, hijos, ay, hijos. Oye, los dinosaurios no crecen en vitro. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Ok. El actor... No es tan fácil como hacerlos por computador. Ah, no, ah, sí. El actor David Wingham de Lord of the Rings y la actriz Jessica Stroup de The Following y Tom Pertley de Homefront se unen al elenco de la serie de Iron Fist. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Esta es una de esas historias que sobrepasan la ficción. Gracias. Les va a encantar a Arturo y a Stoico. Si recordamos la trama de Buscando a Nemo, un pequeño pez es capturado en el mar abierto y llevado a su destino final, una pecera de un dentista. Nemo, junto con sus compañeros de pecera, se harán de todo un plan para escapar de su estanque y llegar de vuelta al mar. Pues esto fue precisamente lo que sucedió en un acuario de Napier, ciudad portuaria de la isla del norte de Nueva Zelanda, donde un pulpo llamado Inky una noche encontró una rendija en la tapa de su estanque, mal cerrada, por quienes le hicieron el mantenimiento y por allí se salió para arrastrarse por más de 4 metros por el piso hasta encontrar un pequeño desagüe y por este llegar al mar. La desaparición del pulpo, que era muy popular en el acuario, causó tristeza entre el personal del lugar y los visitantes, pero estaban contentos de pensarlo nuevamente en libertad en el océano, de acuerdo con reportes del periódico neozelandés. Los pulpos están considerados como uno de los animales más inteligentes de la creación. Ajá. Incluso se topetean con los delfines y en una de esas se los vienen chingando, ¿eh? Sí, a propósito del tema de hoy, ¿verdad? Sí, y sus cuerpos son sumamente flexibles. Entonces, esto no es... tienen hueso como el pajarito, ¿verdad? No. Este no es el primer incidente tipo Prison Break que involucra a pulpos. Ya hace unos años, en el 2009, en otro acuario, el acuario de Santa Mónica en California, un par de estos animales encontraron la manera de romper los ductos que reciclaban el agua de su estanque, provocando que este se desbordara y de esta forma poder escapar. En la Inglaterra del siglo XIX, incluso hay un registro de que un pulpo una noche se escapó de su estanque, se desplazó hasta meterse en otro estanque donde se comió a su pez inquilino, para luego regresarse por el mismo camino a su propio estanque, donde fue encontrado muy tranquilamente por los cuidadores del acuario. Casual. Casual. Tenía hambre, güey. No mames, pinche Inky se la mamó. Anda, güey, a propósito se me peló la pinche pitón en el acuario, güey. Ay, güey. Hijo de la chingada, sí me culpé. Pero ahí estaba. Sí. Ah. Pero por poquito y no, güey. ¿A quién se comió, güey? Es que, eso fue lo mejor. Ah. Haz de cuenta a un perro, que güey. Le iba a limpiar. Y pues desde luego, por razones obvias de que están a la exhibición, lo que hago es que preparo una pecera, toda limpia, ya nada más cambio al bicho, quito la pecera y ya pongo el otro ya instalado en la pecera limpia. O sea, pues desde luego eso ya me da chance de llevarme ya a la parte de atrás de la pecera y ya limpiarla con calma. Y apenas estaba quitándole la tapa, a la pitón, y entró gente, me distraje y se me olvidó cerrarle. Y en la noche me acordé, nomás que dije, no, es que tiene doble tapa de protección por la paranoia. Dije, no, se me hace que no, que nomás le quité pues el vidriote grueso que tiene encima. Pero no, no hay bronca, no, hija de la chingada, esto está como Jaudín. Ya te rota, sí, güey. Me pegué la culiada de la vida, cabrón. Porque dije, no vaya a caber por la rendija de la puerta, se sale, imagínate, en pleno paseo Constitución. La matan a él, güey. Pa' como son delicados estos redes, un chitón de 2.5 metros. Ay, terrible peligro, es como son babosos, güey. Sí, sí. Monstruo amenaza a la ciudadanía. Pues haz de cuenta de que ya puse a buscarla. Ya tenía alas, güey, todo. Y ya moví unas bolsas. Haz de cuenta que en un rincón en donde tengo pues, sí, algunas cosas, alimento a granel y así, y ahí estaba la huella, hasta me volteó a ver así contentilla, así luego se movió, hija de su pinche madre. No, pero sí. No es un pulpo, pero sí se peló, cabrón. Bueno, y el pulpo, ¿por qué se presume que llegó al mar? Porque ¿por no lo hallaron? Sí, el drenaje da pues, directo hacia el mar, al desagüe. Ah, buen punto. Sí, cierto. Sí, o sea, sí, se presume, ¿verdad? Esa es la historia de final feliz, güey. Sí. Pero, pues, a lo mejor... Lo encontraron seco, sí, a la chingada. A lo mejor en un cóctel al día siguiente, güey. Cóctel, como dice un amigo mío. Bueno, y hablando de criaturas, gran sorpresa se llevaron los británicos con la noticia de que se había encontrado al monstruo del lago Ness. Ay, pues, a ver, a ver. Solo que se trataba de un prop de una película que estuvo abandonado por 50 años en sus aguas. No, pues... Resulta que un robot submarino que surca las aguas del célebre lago escocés descubrió una figura de Nessie que fue creada para una película sobre el detective Sherlock Holmes en 1969. La figura fue construida con un cuello y dos jorobas y fue llevada junto al muelle para la filmación de fragmentos de la película en 1969, pero el diseño inicial molestó al director del filme, el célebre Billy Wilder, quien ordenó que le fueran retiradas las jorobas. La película se llama de La vida privada de Sherlock Holmes y fue protagonizada por los actores Robert Stevens y Christopher Lee. El capricho de Wilder, ganador de 6 premios Oscar durante su carrera, afectó la flotabilidad del modelo y provocó que se hundiera en el fondo del lago. Así que ya se imaginan la sorpresa que se llevaron los miembros de la misión de investigación que hay en el lago Ness cuando las cámaras del submarino robótico ve lo que era el monstruo. No mames, qué perro te han de haber sentido. Y no fue hasta investigar más de cerca que se dieron cuenta de su propio engaño. Qué tristeza. Qué gacha te han de haber sentido como se les iba el monstruo hasta el fondo. Literalmente, se les fue el monstruo. Y luego, ¿recuerdan el video de entrenamiento yihadista donde un pendejo estaba mostrando cómo disparar un lanzagranadas desde dentro de un edificio y el muy pendejo se voló en pedazos y... Y también el del avión, güey. Y el del avión, ¿sabía? Bueno, pues algo muy similar sucedió en Pakistán ahora durante un juicio. El abogado presenta como prueba de un atentado terrorista una granada y que el juez, al verla, a la de a huevo decía que le parecía falsa. Al llevársela al estrado, ¿qué creen que pasó? Les doy una pista. Ya nadie piensa que fuera falsa. ¡No mames, güey! Así, no, pero puede ser, la güey. Granada voló con medio juzgado. Dejó heridas a 5 personas, incluyendo al juez. Y nadie sabe cómo es que explotó la granada, pero pues pendejos, ¡cabum! Explotó. No, le salió barato, no, ¿eh? No, no. ¿En dónde fue, güey? En Pakistán, güey. Pues sí. Se llama pendejes pura, güey. Anda, no mames. Por este tipo de cosas, yo creo que en verdad no nos mandan el apocalipsis, güey. Sí, neta que sí, es más divertido así. Sí, el dios que sea, sea de divertido. Con nosotros. Somos... Esa madre se ve falsa. Chale. O sea, no, desde el principio de llevar como evidencia una granada, sí, no era prudente, güey. O sea, ya era una mamada. Y pueden haber llevado las fotos, no sé. Sí, sí, video, por supuesto, ¿no? Sí. Ahí la jale la. Saludos al Oscar. Ay, cabrón. ¿Y por qué al Oscar? Es que le sale muy bien esa frase. Sí. ¿Cómo se llama? Acuérdate que él es el hombre de las voces. Sí. Bueno, el de las voces. Saludos, Oscar. Bueno, y en una galaxia. Silencio todos. Muy, pero muy lejana. La cadena de cines Alamo Draft de Estados Unidos anuncia que este verano regresará a sus pantallas la saga en el mes de agosto. Ay, las versiones que se verán son la edición especial que se proyectó en cines de 1997. Sin embargo, aún hay muchos que no saben lo que es ver Star Wars en la pantalla grande, o al menos la saga. Y sin duda, pues es una gaza. Los boletos se comenzarán a vender el 4 de mayo, el día de Star Wars. Casualmente. En la web. Obvio. Y se proyectará en 20 ciudades. ¿Nos va a tocar? No, güey, allá en Estados Unidos. Pues eso, pero despuesito, como que llega la oleada. Cola. Ya supimos el origen del famoso brazo rojo que le vimos a C-3PO en The Force Awakens en el cómic. ¡Ay, qué fricción, güey! One shot de C-3PO. Se sabe que iba en una nave de la Resistencia que se estrella en un planeta y toda la tripulación humana fallece, quedando solo los droides junto con un droide de la First Order, un RA-7, que poseía información sobre la localización del almirante Akbar, que está cautivo y esperando su ejecución. Tras buscar una manera de solicitar auxilio, y como es costumbre, todo sale mal, y el droide de la First Order los lleva a una trampa. Todos los droiders son destruidos de maneras brutales y solo C-3PO logra sobrevivir sin su brazo. Al final, el droider de la First Order prefiere la amistad a elegir sobre un bando y se sacrifica para poder ayudar a 3PO. Como muestra de reconocimiento por su valor, 3PO usa el brazo del droide en recuerdo de los caídos. Ay, cabrón, qué noble, ¿eh? Su marica. Por cierto, era su pinche matón. Sí, güey. Se cambiaban el aceite. Así es. Por cierto, la actriz Daisy Ridley dice que Jean Erso de Rogue One no es la mamá de Rey. Y además confirmó que ella en efecto sabe quiénes son los papás de Rey. Ah, qué bueno. Y que ella tuvo esa información mientras realizaba The Force Awakens. Menos vaya para que se calle, ¿no, güey? Sí, ya la ha dicho así como que ya. Esos foritos que andan por ahí, ya sabes cuáles. Sí, hijos de la chinga. Al parecer, el joven actor de 26 años, Alden Ehrenreich, va a la delantera para el papel del joven Han Solo. A pesar de tener una carrera ya en actuación desde hace ya un buen rato, pues no hay nada así como que para que nosotros lo ubiquemos. Digo, ha salido en películas como Beautiful Creatures, Blue Jasmine, y en otras que está por llegar a México, como la de los hermanos Coen de Hail César, pero pues nada más. Habrá que ver si solo es un rumor o a ver qué pedo, ya que lo confirme. Le falta palmarés. Se supo también que se comenzó la construcción de los nuevos parques de Star Wars en Disney. Y nos lo hacen saber con una imagen en 360 grados, donde podemos apreciar junto con los ingenieros a BB-8, R2-D2 y algunos Stormtroopers junto con un AT-AT. No hay fecha de apertura todavía de los parques. Y en las rapiditas. Hoy martes, que nos están escuchando, saldrá el primer tráiler para la nueva entrega de Jason Bourne. Shane Black comentó que la nueva película de Predator estará situada en la actualidad, además de entender que en efecto están buscando que Arnold Schwarzenegger regrese como Dutch. No mames. Mission Impossible 6 comenzará sus filmaciones en el otoño de este año. Salió ya el logotipo oficial para la nueva película Los Power Rangers, pero pues nos vale madre. Iván. En cambio, Screen Gems sacó el nombre oficial del nuevo filme de Underworld con nuestra simpaticísima de Kate Beckinsale. Y será Underworld Blood Wars. Y se estrenará el 14 de octubre. Y es muy probable que tengamos la quinta parte y aún está por confirmarse. Bienvenida. La versión animada de Batman de Killing Joke estará obteniendo una clasificación R. No habrá clasificación infantil, ni PG-13, ni nada similar. Así que olvídenlo, no es para niños. Aquí todos van a entrar. Se supo que Josh Boone ya entregó el segundo borrador para la película de New Mutants para Fox a su revisión. Se confirma que la trama de Wolverine 3 se desarrollará en el futuro. Fox anunció dos fechas para películas de superhéroes de Marvel que aún no ha dado a conocer. Una es para el 6 de octubre del 2017 y la otra para el 12 de enero del 2018. Es muy probable que sean la de los New Mutants y la de Deadpool 2, pero habrá que esperar confirmación. Se mostró lo que ya veremos como The Secret Warriors dentro de Agents of Shame. La serie de los Defenders, que junta a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, ya tiene sus showrunners, que son los mismos que actualmente están a cargo de Daredevil, y regresa Drew Goddard como productor ejecutivo. Excelente noticia. Además, se supo que será el mismo Daredevil quien unirá al equipo en la serie de los Defenders. Kevin Feige comenta que tendremos una muy diferente y evolucionada fase 4 para el universo cinematográfico de Marvel. James Gunn comenta que para Guardians of the Galaxy 2 no veremos de vuelta ni a The Collector, interpretado por Benicio del Toro, ni a Roman Day, interpretado por John C. Reilly. En la semana pasada comentamos que Tessa Thompson ingresa al elenco de Thor Ragnarok como el interés amoroso del Dios del Trueno. Bueno, pues hay un rumor de que este estaría interpretando a Valkyria. Y eso me causa cierto shock porque pues Valkyria es güera, güey. Y esta chava pues es de ascendencia afropanameña. Y pues la neta como que no da el look. No seas intolerante. Esperemos que digan algo oficial y pues cómo lo vayan a manejar. Pero pues a lo mejor lo toman de molde, pues finalmente es negra. Ahí está. Nomás necesitan una figura antropomorfa, güey. Antropomorfa. Los hermanos Russo, quienes dirigirán también a Avengers Infinity Wars parte 1 y 2, comentaron que ambas partes serán muy diferentes una de la otra. Eso suena interesante. ¿Será que veremos una parte en la Tierra y otro en nivel cósmico? In Memoriam, Jima. Gracias. Tengo dos notas. La primera es... para reconocer, independientemente que ya no está con nosotros, al maestro Armando Zayas, gran promotor de la música mexicana, director de orquesta, fundador de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y director de algunas otras, entre ellas la Orquesta Típica de la Ciudad de México, la Filarmónica y la Sinfónica de la UNAM. Y también dirigió a la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Este personaje, Zayas, pereció 6-1 con la fuerza esta semana. Y pues bueno, no, honor a quien honor merece. Ya le han hecho un chorro de homenajes y creo que se quedan cortos. ¿Cómo se llamaba, perdón? Armando Zayas. Okay. Él fue discípulo de los más brillantes del maestro... Pablo Moncayo, aquel que compuso el Huapango, y qué pieza que nos conocen, o por la que nos conocen en todo el mundo, ¿no? Honor al maestro Zayas. Y en el segundo punto, o el segundo in memoria, es para todas aquellas personas que están saliendo de una relación. ¡Luri Fonseca, señores! Sin llorar, por favor, necesitamos aquí algo de notas para todos los que quieren llorar. Gracias, maestro. ¿Alguien quiere comentar algo, por favor? Ay, era lo más bonito que tenía, chingado. A ver, está bien, estamos contigo, hermano. Estamos contigo. Fíjate, desde que... No, no mames. Unas palabras, estoico. Yo, fíjate que ya te veía con ganas, güey. De chingar, Jimán. Desde que terminamos el trooping. Sí, sí, no. Error, error. Bueno, pues por lo menos estás aquí para defenderte, güey. Porque al Pablo le hicimos un montón. Pinches puñaladas traperas. Saludos, Pablo. Sí, pobre Pablo, nos lo comimos con palillos, ¿verdad? Y él sí no puede meter las manos. Tú por lo menos no estás, tienes la opción de decir ¿quién trona a quién, güey? Esa es información clasificada. No, no. Se la chingaron. Ya respondió. Ya. Y la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, güey. Así se dice, aunque no sea cierto. Aunque mañana no es cierto, muñequito. Pero tú, una quilla de chico. Lo bueno es que tienes una armadura Stone Trooper nueva, güey. Entre más cubra, mejor. Correcto. Oye, pues ni tan. Bueno, ¿y ya sabes qué se siente? ¿Qué? No sabe. Y su armadura ya no está nueva. ¿Por qué? Ay, cabrón. Ya, adelántale. Madre, adelántale esto, por favor. Uy, no estoy viendo tu madre. Ay, cabrón. Ay, bueno. La verdad es que no me aguanté las ganas. Adelante. Vi you. Bueno, y en la sección de los dineros. Ay, pues qué pena me da Batman v Superman, pues a solo 4 semanas ya se fue al cuarto sitio, bajando otros 2 lugares, junto solo 9 millones de dólares. Ya estaba más que dicho. Para un total local de 311 millones y otros 500 millones. Espérate, ¿cuánto llevan? 311. 800. En la local. Hey. Y en la internacional lleva 500, pues ya son... Ya pasó los 800. Sí, 811 pasaditos. Sigue siendo, pues, un chingazo de dinero, de eso nadie se lo discute, pero pues no, ni de chiste llega al billón pasados que querían, o sea... Pero los grandes números nunca llegarán, ¿eh? No, ellos andaban para el billón 15, no. Y pues no, ni a chingazo, güey. Ya se la pelaron. No, de hecho, el rumor que anda rondando, y hacía calidad de muy rumor, es de que, ¿se acuerdan que habíamos comentado de que querían reestrenarla en cines con la versión R? Sí. Que si supuestamente llegaban a una distancia decente, relativamente corta de la meta que tenían, si sí la lanzaban. Pero, pues lo dudo. Pero lo dudo. Bueno, la que se corona en el primer puesto es sin duda de Jungle Book con 103.5 millones en la taquilla internacional y de la taquilla local y otros 187.4 millones en la internacional. Tiene un acumulado de 290.9 millones en su fin de semana de estreno. Es un madrazo, ¿eh? Sí. Nada mal. Al ratito platicamos de esa. Sí. Y la que sigue juntando es Deadpool. Juntó 960 mil dólares. Lleva ya un acumulado total de 360 millones. Toma eso, Batman v Superman. Y ya un total de 758.5 millones. O sea, ya casi. O sea, ve. No. Nada que, o sea, nada. Y con la mano en la cintura. Ni viene nada. Sin despeinarse. 56 millones. Sí, o sea. Y esta otra de 250 y tantos más lo demás que gastaron de publicidad. No, o sea, no. Oye, ¿tú crees que le sigan dando esa de... Esa producción así de bajo recurso de Deadpool 2? Sí, ahora que confirmaron que regresaba el equipo original y todo, fue una de las primeras preguntas que le hicieron al director. Sí. Y él dijo que no, que iban a mantener una producción tranquila, que a ellos lo que les importaba más era el desarrollo del personaje, más que el efecto especial. Y pues eso fue realmente la magia que tuvo esta película. Entonces, aparte de que se queda con más dinero. Exacto. Pero bueno. En los estrenos Netflix de la semana, la película de Maya, la abeja Maya. Oye, Maya. Del 2014. Y luego la película de Ashton Kutcher de Jobs, del 2013. Muy buena. If I Stay, con esta fabulosa Hit Girl. Ahí va a estar. Es una romántica de ciencia ficción. De ciencia ficción, sí. E.T. Ah, sí, ya la vi. Del 82. No, pero con la güerita esta, ¿cómo se llama? Marisa Moretz. No, Moretz. No, Chloe. Chloe Moretz. Ay, sí. Se me fue el nombre, sí. Anda, chiquito. Sí, nomás pasó la pena. Ya está frondosota. Sí. Bien repartidísima. Sí. Amasable. Anda, sí. Missing, de 1982. Joe Kidd, de 1972, que es uno de esos spaghetti western de este Clint Eastwood. No le he visto. Green Lantern, del 2011. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Cuál? Green Lantern, amigo. ¿Me puede repetir la pregunta? Puede haber algún módulo que no la haya visto. En series, The Musketeers es una serie de la BBC del 2014 hasta la actualidad, lleva 3 temporadas. Torchwood, que es una serie spin-off del Doctor Who, que ya va en su 4ª temporada. Una de anime, Rurouni, no, a ver, Rurouni Kenshin Wanderi Samurai, que es la 2ª y 3ª temporada. Better Call Saul, con su capítulo 9 de su 2ª temporada. Y una especial de Netflix, una serie original de Netflix animada, Kong, el rey de los simios, del 2016. No le he visto aún. Ah. Y Unbreakable, Kimmy Schmidt, con su 2ª temporada. Y pues la 5ª temporada de The Walking Dead, que a Jima le duró 3 días. Quizá 4, pero déjalo en 3. Bueno, y a la recomendación Claro Video de la semana. ¿Se acuerdan de aquella película que comentamos que pasó a la historia como el peor estreno ever? Gem y los hologramas. No. Sí dijiste, pero... sí, bueno, pues ya está ahí en Claro Video. Sí, y que salió gratis y no juntaron ni lo gratis, ¿no? No, luego la quitaron después de su primera semana en los cines porque dijeron es más y que vergonzoso. Estaba bien difícil de encontrarla. Es correcto, bueno, pues ahora está en pago por evento, a ver qué ingrato cae. Oye, bueno, pero no sale Isa González. Sí, ahí sale. No sale. ¿No? No. ¿Neta? Sí, es que la chequé, güey. Pues bueno. Y esta serie les gustaría mucho a Jima y a Carlos. Atención. Estoy con. Es una serie de 5 episodios que se llama El Código de la Pirámide. Ah, sí, ya lo vi. ¿Ya lo vi? No te creas, güey. ¿No? No, perdón. Ah, ¿para qué la cuentas, amigo? Perdón. No, adelante. Ah, bueno. Es una serie que precisamente replantea lo que se conoce de la egiptología clásica con nuevos descubrimientos y con otra visión de esos mismos descubrimientos, como por ejemplo la edad de Egipto. De los reinos de los faraones, de las pirámides, de los tipos de arquitectura, de la manera en que están colocadas las ruinas arqueológicas, alineadas perfectamente con las estrellas, con las constelaciones, sobre el rol de la mujer en Egipto y sobre, por ejemplo, su escritura. Un chorro de detalles, bueno, está muy buena, ¿eh? Por ejemplo, ¿esto está planteado por los tradicionales y mismos egiptólogos? No. Ah, entonces sí vale la pena. Sí, güey. Está presentado precisamente por egiptólogos, astrofísicos, geólogos y otro número de científicos de ramas que no tienen que ver precisamente con egiptología también. A lo mejor son de la Next Generation, ¿no? Y que presentan precisamente evidencia que le da en la madre a la egiptología tradicional, pero presentan argumentos muy buenos, ¿eh? Nada tampoco así salidos. Miren, es que tenemos esto, está así, está así y está así. O sea, no cuadra con lo que nos dicen normalmente. No, pues qué chido, porque es una manera de resetear algunas cosas que quedan ahí en el, como que en la duda, que no están bien explicadas. Sí, no, está, dices, muy chido, está muy muy fregona la serie. Fue un buen descubrimiento que me aventé allí. Ya me lo recomendé también, los 5 episodios. Está muy chingón. Notable sobre el internet. Habrá que verla. Y luego había un libro que era cómo era la sociedad así, que tenía aspectos muy interesantes del Sinué, el egipcio. ¿Quién lo escribía? Ese me suena. No me acuerdo. Y sabes que es lo más triste, se me hace que hasta lo tengo. Es probable que yo también. Bueno, taquilla, del 15 de abril al 17 de abril, este fin de semana, gracias a la Cana Cine, que ahora sí lo publicó. En primer lugar, El Libro de la Selva. Bien. Fueron a verla 2,839,686 pelados, incluyendo Jima. No. Cuéntala. Y Arturo, tú también fuiste, ¿verdad? Sí, fíjate que Marianita se me adelantó la jugada, ella fue primero. Con mi carnal, mi sobrino y mi jefe. Y pues quedó bastante, bastante complacida. Dice que no recuerdo la palabra que utilizó, pero que le dio cierto miedito a ciertas escenas del Sherry Khan. Y al día siguiente fuimos a verla, o a los 2 días. Y bueno, para empezar, una pesadilla, un mundo de gente. Poco estresante, demasiados niños para mí, pero bueno, sobreviví. De manera casual, fortuita, así, casual. Nos sentamos y les tocó sentarse a mi lado a dos. Pues Lilia dice que son sus tíos, pero no sé si realmente sean sus tíos, o sea, no sé. son postizos. Y son de esos que comentan toda la mendiga película. Ay, claro, qué pesadilla. Quizá lo único que puedo sacar adelante de eso es que los asesinos, los comentarios que iba diciendo me llamaban la atención. Decía, ah, mira este güey, ahorita se los voy a platicar. Y bueno, no, yo creo que los que vayan a verla sí tienen que verla con ojos de que es una película para niños, ¿sí? No empiecen a ver con sus que ojo analítico de experto en cine, porque no manches, güey. La película está perfectamente bien hecha. Infantil. Está muy bien hecha. O sea, sus escenas, la selva digital, todo está muy bien hecho. Los animales, especialmente cuando hay poca luz, se ven muy bien. Cuando hay mucha luz, es obvio que son digitales, no llegan a ese nivel. Digo, me estoy poniendo ya exigente. Uh-huh. A ese nivel de como el oso de Revenant. Por ejemplo, como los changos de la última de los simios. Ah, ok. Quizá en algunas partes sí lo logran, hay otras que es evidente que no. No. Pero se ve padre, o sea, no vas a ver una película que va a estar súper galardonada y que no, vas a pasarte la padre una película de niños. Como con La Cenicienta. Por ejemplo, exactamente. El primer comentario que me llama la atención de mi vecino de película, es que ¿cómo estás, hacer comentarios acerca de la película que muchos de nosotros o todos conocemos, que es la animada. Como que él se sentía nostálgico. Claro, le llamaba. Decir, ay, pues es que esto no salió en la película. O sea, como que él dice todo lo que, su perspectiva, todo lo que no sale en aquella película y aquí sí sale, está mal. Creo que de manera equivocada, porque sí, claro, esta película se acerca más a la historia del maestro Kipling que a lo que se presentó originalmente en la caricatura, ¿verdad? Entonces, para empezar, el viejito carcacha este, bye, la cagó ahí con su comentario. Igualmente, por ejemplo, su música se me hace muy padre. Hoy todo el día la estuve escuchando. Obviamente se agarra de un par de piezas que son las que conocemos de la película animada. A mí se me hace bien porque pues es de la misma casa. Sí, no creo que estén reinventando nada, simplemente la hicieron de fotorrealista, pues ahora en vivo, pues con personas, bueno, entre comillas, porque nomás el niño es persona. Sí, pues sí. Y la voz es de Ñonga. Sí, pero muy bien hecha. sí. muy bien. Como es una película para niños, no se distraen historias como la de Batman, que te cuentan y que se... No, es muy, muy concreta. Incluso se saltan el cacho de por qué Mowgli está ahí. O sea, lo cuentan a mitad de la película y de manera muy rápida. O sea, no pierden tiempo. Qué bien. La acción es bien, bien fluida. El niño se me hizo sensacional. O sea, actuó muy, muy bien. Ah, o sea, no de la perspectiva de Michael Jackson. No, por supuesto que no, okay, maestro. Yo sí sé leer. obviamente, y seguramente Arturo lo va a compartir conmigo, muy probablemente hayamos percibido esa misma sensación, ese mismo sentimiento de Lobato siempre lo mejor, que es la base de los Boy Scouts, nuestro jefe Akela y Raksha, nuestra madre, la loba. Por ejemplo, la aparición de la serpiente K con esos ojos, igual que la caricatura, que son como de hipnotismo, sensacionales, extraordinarios. Los dos felinos, Bagheera y Shere Khan. Sí, Shere Khan. Notables. Por ejemplo, analizas el andar de los felinos, que es mi animal favorito, el tigre, pero en realidad todos los felinos me gustan bastante. Ese andar elegante, ¿no? Esa elegancia que tienen para caminar. Ya soy un hombre decente, ya no. Okay. Ese andar elegante, o sea, bien, bien plasmado, salvo por ahí un par de escenas que digo, chin, se ve como la moto del Capitán América. Capitán Phasma. La cagué. No, yo nunca me equivoco, güey. Era para ver si estaban poniendo atención, güey. De todas maneras lo van a censurar. Sí. Muy bien, todo el asunto de los felinos, sus movimientos. Es obvio que son digitales, pero bueno, se ve bastante bien. El oso, pues olvídate, sigue siendo también ahí de las de la, una super botana. Cada quien se identificará, ¿no? Con su animal favorito. Bastante bien. La verdad es que digo, para no platicarles tanto la historia, quedé bastante satisfecho. Ok, ya todo lo que nos importa. Calificación. Yo le doy un 9, güey. Ah, cabrón. Un ok, 9. Está bien. Incluso le daría un 9.5, pero no me gusta que llegue. Ser soberbio. No me gusta que invada los terrenos de Force Awakens. Pero sí, sí. No, muy bien. 9.4 le voy a dar. No, me gustó bastante. Okay. Bastante. Arturo. No, sí está padrísima, Si han tenido la chance de leer el libro, de ver las caricaturas, bueno, la película animada, van a ver una cosa muy, muy, muy padre. Se la van a pasar muy bien. Siguen hablando de la película. Yo tuve la oportunidad de, antes de que saliera la película, platicar con mis hijos de qué se trataba. Y estaban muy a la expectativa, con muchas ganas de verla. Y cuando la vieron, quedaron muy, muy, muy contentos. Muy bien, también. También yo sí le ando dando más de 9, ¿eh? Está muy chida. Bueno, sí. A mí me gustó bastante. Sí. ¡Sala, cabrón! Entonces, si seguimos hablando de la película, ¿sí? ¿Verdad? Porque sí, ¿sí? Estamos, Arturo, sí, desde Tortugas Ninja no le gustaba nada, güey. No, sí me gustó. Tú eres el Grinch del cine, ¿verdad? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Igual Bagheera, sí. Bagheera, a mí me gustó Sherry Khan. Sí, pero a Mariana le gusta mucho K. Y canta y se acerca como K. Cada quien se identifica, siempre, ¿no? Sí, siempre me he identificado. Como dices tú, la serpiente también, cuando le dije, mira, los, o sea, ojos, a mí, así, no, oh, chingón. Claro. ¿Qué más? La escena del elefantillo también se ve chida. Ah, claro, incluso, por ejemplo, hablando cuando de... van nadando en el río y está sí. arriba de... ¿Los dejamos solos? Sí, lo que se me hizo medio lento de repente... Fue cuando están en el templo de los monos. Eso sí se me hizo como que muy, muy lentillo, pero muy chido. O sea, me gustó, sí, me gustó. Yo creo que, por ejemplo, lo que se esperen, ¿verdad? Sí, igual y comparto los perros, güey. Comparto mucho lo de la mística de los lobatos y de los scouts. O sea, igual no está grabando, güey. ¿Qué dice? Que no está grabando. Hay un hueco. Lávense las nalgas, güey. No, bien, muy padre, véanla. Sí. Está muy chida. Aparte, no es pretenciosa, ¿eh? O sea, ellos quieren plasmar una película, el mensaje original del sí, libro. Sí, o sea, no sencilla. Espera, yo no creo que digan, no, es que estamos inventando el hilo negro. No, simplemente es un refrito, güey. Es más, lo que es. Vamos a verlo del lado a Margator, güey. O sea, no hay historias, no hay creatividad. Entonces están sacando algo que ya estaba. Se lo trajeron al presente y va. Pero muy exacto, bien. Pero bastante, bien hecho. ¿Verdad? Pues ahí está metido el de Avatar, güey. El que hizo todo eso del digital es el de Avatar, güey. Entonces, no, véanla, sí está muy padre. Sí, 100% recomendable. Sí. Bueno, y después de sus orgasmos del libro de la selva. Ay, bueno, pues del primero al segundo puesto cayó la de El Cazador y la Reina de Hielo. De ahí nos vamos del segundo al tercer puesto, que se va Batman v Superman, que han ido a verla ya 12.7 millones de personas. Total, o sea, es un chingazo, ¿eh? En cuarto sitio se estrena la de Avenida Cloverfield 10 o 10 Cloverfield Lane. Esa sí la vi. Ay, cabrón. Pregúntale a alguien. ¿Y quién preguntó? Yo también, güey. A ver, vamos a hacer nuestro con todo. Con todo. Con todo sobre esa. Fíjate, ya ven que habíamos mencionado que la película estaba muy bien rankeada. Incluso por ahí pusimos en el tomatómetro lo que había obtenido. Está buena la película, sí, a mi parecer, a secas. Es un thriller psicológico, pero pues nada más. O sea, no aporta nada, es un buen thriller a secas, nada más. Digo, la disfrutas viendo porque pues sale Ramona Flowers, eso ni cómo decir que no, pero nada más. Entonces, no hay chichis. No, nada que ver. No hay monstruos gigantes. No necesariamente. ¿A qué voy? no necesariamente. Al final tiene un giro interesante la historia, pero te digo, ¿es un buen thriller? Sí, es un buen thriller, está bien hecho, sí, tiene un ambiente muy claustrofóbico porque están dentro de un búnker toda la película, pero hasta allí nada más. Luego, en quinto sitio se estrena la de Cuarón, de Desierto, con Gael García. Fueron a verla 221 mil personas. Que no, pues la neta no es mucho. Dos veces el Estadio Azteca. Aquí y luego, llego. No. Nah. Del cuarto al sexto sitio cayó la de Milagros del Cielo, donde Iván dice que sí, no va a ir a verla y ya la de haber visto como tres veces. Y se flageló por decirlo, ¿eh? Sí, con todas. Los de su congregación le escucharon, no vas a ir, cabrón. Y luego, del quinto al séptimo, la de Compadres, su tercera semana ya va al séptimo, gracias por participar. En octavo sitio se estrenó una de anime que es Naruto la película. Del octavo al noveno, Mi Abuela es un Peligro, otra vez va de salida. O sea, reitero, otra vez. Y del sexto al décimo puesto, la de Kung Fu Panda 3, no, pues sí, que ya llevaba 6 semanas, ¿no? ¿Seis semanas? Pero aquí duró bien poquito, ¿no? Entonces, no sé aquí cuánto, pero... Ahora, ¿cuáles salieron? La de Una Buena Receta, El Último Paciente y la de Zootopia, por fin. Zootopia, ¿no? Tenía 8 semanas, güey. 8 semanas ahí en cartel. ¿Cuánto ganó esa? Ah, no sé, ya no traigo el registro. Una lana, ¿no? Sí, es una la nota. Por ejemplo, a diferencia del Libro de la Selva, este es te da mensaje la chinga. Y este sí, no, chinga. La madre, güey. Pero ahora ya no te digo, cabrón. He hecho película familiar, puta madre. Pues quedó bien padre, güey. Deja que vayas y vas a decir. Igual que la Cenicienta, güey, que me condenaste. Sí. Y lo dijiste. No es cierto, desde un principio yo te apoyé, güey. Anda, y está grabado. Adelante. Y de ahí nos vamos con el Club del Cómic. Gorogoro. Gorogoro. Gorogoro. Gorogoro, gorogoro. Pues bien, esta semana vamos a estar, que tenemos un par de noticias desde el otro lado del muro. Y bueno, comenzamos con una edición de Killing Joke, que va a ser una edición Black and White Edition. Bueno, si recordamos, habían salido ya anteriormente unas ediciones, bueno, no tanto black and white, sino digamos a lápices. Ya hemos visto la edición de Hush, y ya hemos visto, bueno, también sacaron una edición, unas de Batman, que aquí también no han llegado, pero está, creo que en La Corte de los Búhos, y está otra, creo que Batman e Hijo, me parece que está en, digamos, simplemente a lápices. Pero esa edición de Killing Joke va a ser una edición especial. Va a ser obviamente la tinta de Brian Boland, y bueno, nuevamente el guión de Alan Moore, solamente que va a ser totalmente el arte todo a blanco y negro. Más o menos había comentado en la página de Planet Comics que va a ser un costo más o menos aproximado de 475 pesos, y bueno, posiblemente una fecha de lanzamiento aproximadamente unos 2 o 3 meses. También otra noticia que están, digamos, comentando, es que va el Dark Knight 3. Va a estar retrasando, se va a retrasar el número 6, el último número de la serie. Y bueno, su lanzamiento va a estar próximamente ahí por agosto. Y todo esto es debido a causa del lanzamiento de Rebirth. Entonces, todos los títulos que están, digamos, atravesándose en esa fecha, o bien van a sufrir una cancelación, o bien van a sufrir un retraso, digamos, posterior a ese, digamos, evento, esa actividad por parte de ese cómics. Así que, para enfocarse todas las pilas únicamente en lo que tengan en el evento de Rebirth. También durante la semana, y bueno, precisamente ese fin de semana, estuvieron algunas tiendas lanzando promociones de que si con una compra mínima, o si más o menos mínima, algunos pedían 250 pesos, otros pedían solamente 200 pesos, bueno, 100 pesos, perdón, en Casa de Comics México. Y una la conseguí yo, un previews, de ese Comics Previews, que es de ese Universe Rebirth, Life and Death and the Threat of No One Saw Coming. Este es, digamos, una revista, ese gratis, que te regalaban por parte de las tiendas, donde tú puedes ver, digamos, una introducción, así digamos, ¿cómo puedo decirlo? Un vistazo, puedo decirlo, de esta forma, de todo lo que es el universo de ese. Consta aproximadamente, bueno, es una revista bastante chonchita, déjame checar cuántas páginas son, 96 páginas, es bastante grande. Entonces viene, digamos, una explicación, digamos, unos fundamentos de Rebirth. Viene, por ejemplo, aquí cosas de Suicide Squad. Viene, por ejemplo, nuevamente todos los títulos que van a estar lanzando, así como una pequeña guía de los equipos creativos y las fechas de lanzamientos que van a estar, digamos, comenzando con cada título. Aquí, por lo que, digamos, aquí la ronda inicial, tenemos los one shots de todo lo que va a ser el evento del Rebirth, bueno, toda la saga de... Bueno, es que no podemos decirlo como que saga o evento, sino podemos todo, digamos, el... Es dos cubos, podemos decirlo así, de Rebirth. Comenzamos en mayo con el Universe Rebirth, que va a salir en próximas fechas, va a ser, digamos, el número de introducción. Y después, digamos, así ya para junio, julio, agosto, vamos a tener aproximadamente septiembre con Teen Titans Rebirth y Batman Beyond Rebirth. Entonces, la revista está bastante interesante. Me recuerdo cuando lanzaron el nuevo 52, lo lanzaron en un formato más chiquito, tamaño así, digamos, cómic. Creo que eran tipo así como previews. Inicialmente vienen como las portadas de cada nuevo título, y un equipo creativo y una breve sinopsis. Esta vez parece que le quieren echar un poquito más de ganas. Y lanzaron ya, eso lo lanzaron en un formato de revista bastante interesante. Vienen muchas cosas muy padres. Por ejemplo, aquí viene el... Bueno, Suicide Squad, que va a ser número, va a salir dos veces al mes, va a ser al cabo de Jim Lee. Vamos a ver cómo funciona, cuánto tiempo aguanta. El nuevo título de Batman, ahí ya tomé esta cosa. Va a estar, el único malo de Batman es que va a regresar, bueno, va a ser dos veces al mes y va a estar a cargo de David Finch. Entonces, para aquellos que no son tan fans de David Finch, bueno, ahí está el asunto este. Va el equipo de John Romita y Scott Snyder van a estar trabajando en un nuevo título de Batman. Entonces, eso va a estar. Se llama All Star Batman. Entonces va a estar bastante interesante. Y viene obviamente lo de todo de Justice League. Y algo que me llamó la atención es que viene aquí un personaje que vimos en la, bueno, en la portada. Viene un niño, un Damian Wayne, con otro niño como con un traje de Superman. Y de pronto pensé, ah, caray, bueno, van a comentar la historia de un niño de, por ejemplo, Superman ahí con digamos que de cuando era chico de Smallville, cosas así. Pero resulta que no. De cierta forma, bueno, aquí yo me enteré que este niño es el hijo de, obviamente, de Clark Kent, bueno, o de Kal-El y de esta Luisa Lane. Entonces el niño se llama Jonathan y, bueno, obviamente van a estar trabajando, digamos, cómo es tener un niño con superpoderes en este mundo, si lo van a ocultar o todo ese rollo. Pues sí me llamó la atención y dije, ¿qué rayos está pasando aquí? No sé a qué momento pasó esto. No sé qué momento, digamos, ocurrió. Me parece que está ocurriendo en un título, creo que Lewis and Clark o algo así. Esos, digamos, títulos que no puse mucha atención. Igual es por ahí, voy a investigar qué está pasando aquí en este asunto, pero sí me tomó por sorpresa todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Reino de los Supermanes, otra vez viendo aquí de regreso, comentamos Lex Luthor con armadura de Superman. Un nuevo Superman que se llama, déjeme checar aquí, Kenji Kong. Es un, digamos, un Superman como versión china. Tenemos una, bueno, Superwoman. Bueno, con Superwoman o Ultrawoman. Que ahora Lisa Lane tiene poder de Superman. Y bueno, obviamente Supergirl. Y obviamente regresamos ahí con todo el asunto, digamos, un poquito parecido a lo que vimos en la serie de televisión. Y bueno, así viene, digamos, bastante extensa la revista. Viene muy interesante. Y bueno, obviamente todas las portadas de todos los nuevos títulos que van a estar lanzando, y todos van a estar costando aproximadamente, déjenme checar por el lanzamiento, va a costar $2.99. Entonces, va a ser una oportunidad bastante interesante de poderlo revisar y de poder, digamos, ver si hay algo que es rescatable o que valga la pena en este nuevo universo de status quo de DC Comics. También el fin de semana estaban regalando la revista de Capitán América, y también lo puede conseguir yo en Comics México. Y bueno, esa es la edición de aniversario del 75 aniversario, perdón, de Capitán América. Y también, obviamente, viene cosas bastante interesantes. Me recuerdo un poquito la revista que conseguí el año pasado. O fue el año antepasado. No, sí, fue el año antepasado. Del 75 aniversario de Marvel. Donde vendían, digamos, como que las mejores historias, como que cosas bastante interesantes. Esta vez se fueron por lo mismo y lanzaron la especial de Capitán América. Y entonces aquí viene, digamos, bastantes datos curiosos, digamos, muchos datos de trivia, portadas, viene así muchos mucha información. Viene una entrevista con el hijo de Joy Simon, que es, bueno, un co-creador con Romita de Capitán América. Y bueno, vienen muchos datos y fichas técnicas. Viene una portada aquí chistosa, por ejemplo, una portada de homenaje de Capitán América, pero con los personajes de los M&M's. De hecho, reconocí varias, algunas no reconocí. Necesito checar bien ese dato, porque normalmente no me sonaban cuáles eran. Pues la mayoría sí las ubico. Y viene muchos, digamos, mucha memorabilia. Y también muchas, digamos, Bueno, unas cositas sobre escudos. Pensé que se iba a basar un poquito más, pero solamente viene el escudo clásico y el moderno. Viene, digamos, un vistazo a los trajes. Y la galería de villanos y bastantes, digamos, cómics. Y cosas, digamos, así, de datos, mucho dato de trivia, por decirlo así, de Capitán América. Y, digamos, una breve historia, o parte de las mejores, un breve vistazo por las mejores historias de Capitán América. Y también una línea de tiempo del 2005 a 2015, que digamos cubre prácticamente todo el arco de Brubaker, que es realmente cuando comenzó a levantar nuevamente la historia de Capitán América, que inicia desde que matan al Capitán América número 1, cuando matan a Calavera Roja, y termina ya con, digamos, un All New All Different Avengers número 1, que es el título que estamos viendo actualmente aquí en México, publicándose. Y bueno, al final viene una galería, no como de arte conceptual, sino un sneak preview sobre la armadura de Black Panther, que está bastante padre. Vienen algunos detalles por aquí que pronto supongo que vamos a ver ya próximamente la película. Y bueno, está bastante completa esta revista y estuvo interesante, digamos, está poder conseguir las dos revistas para así, digamos, tener una de cada editorial. Y ahora sí, vámonos rápidamente a las noticias del Imperio, que está el Free Comic Book Day, que bueno, ya está acercando, y entonces ya normalmente las tiendas están lanzando sus promos, digamos, sus, ¿cómo se dirá?, sus dinámicas para distribuir los cómics. Entonces la que ahorita, digamos, está, las únicas que tenemos dos seguras que ya han lanzado bien su dinámica es Comics México, que tú vas, te puedes llevar dos Golden, dos Silver y dos del año pasado, y si, bueno, un total de seis, y si compras $100 o más puedes volver a repetir y puedes tomar dos de cada uno, entonces sería, pues, llevar un total de 12. La lista de artistas que está convocando Comics México está bastante interesante, muchas actividades, muchas dinámicas. Va a ir Mr. X, entonces como mediodía, entonces si lo quieres evitar, para evitar niños de rata, te recomiendo que vayas. Va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta, digamos, creo que 8 de la noche, entonces va a ser bastante extenso el horario. Entonces yo de preferencia vayan temprano en la mañana para no encontrar tanta gente. En The Comixado va a estar regalando, creo que 3 cómics, creo que le puse más uno. Sí, va a estar dando 3 cómics y bueno, para un total de 4, si no me equivoco. Fantástico, me parece, casi siempre va a dar como 3 cómics, uno Golden, uno Silver y uno de la mesa, digamos, que le sobró de los saldos del año pasado. Y Planet Comics generalmente da, porque todavía no revela su dinámica, da generalmente como que 3 o 4, y si tú compras te puedes llevar todos 3 o 4. Entonces, pero aquí el detalle con Planet Comics es que, bueno, lo bueno es que te sirve cómics de Free Comic Book Day. Lo malo es que no te dan tanto surtido, pero también lo bueno es que te consigues cómics en inglés, números y sueltos o aleatorios, prácticamente gratis, y consigues cositas bastante interesantes. Yo por ejemplo el año pasado me conseguí el número 1 de un de Ghost Rider, por ejemplo uno de Black Canary, me conseguí así varios números y sueltos, y está bastante padre. Y bueno, así conoces cosas interesantes y cosas nuevas. Y bueno, sería eso por parte de Free Comic Book Day. Que bueno, faltaría fantástico de que revele cuánto va a estar la dinámica para el público, para el público en general. Y Planet Comics que ya, digamos, haga su evento, porque hace poquito hace rato me suscribí a un evento, pero era el del año pasado. No ha puesto, digamos, la dinámica para este año. Kamita acaba de anunciar un nuevo manga que se llama Girlfriends. Es un manga tipo Yuri, que digamos es una relación entre chicas. Y consta de 5 tomos. Y bueno, esta historia gira en torno a Mari Komakura, una chica callada y tímida, de quien lo único notable son sus buenas notas en los estudios. Por otro lado está Akiko Ohashi, una chica osada y de gran carácter. Obviamente tiene que ser como que personalidades contradictorias, bueno, es que cada en contraste, la cual tiene como meta conocer a Mari y convertirse en su mejor amiga. Con la ayuda de Akiko, Mari rápidamente se convierte en una de las chicas más lindas del colegio y gran amiga de Akiko, Sugi y Tamami. El grupo se mete en toda clase de situaciones, como son los chicos, las dietas, la moda, amigos y estudio. Sin embargo, pronto Mari se da cuenta que siente por Akiko algo distinto de lo que pensaba. Así como decía Jorge, chan, chan, chan. Entonces, digamos, ese es un género que no ha estado cubriendo, por ejemplo, en las editoriales aquí de mangas. y es Kamite quien se anima a lanzar este manga tipo Yuri, una serie corta que digamos es lo que ha caracterizado mucho a Kamite. Y entonces esperemos que tengan un buen recibimiento para que digamos puedan seguir trayendo mangas, digamos, más con temáticas más, bueno, no tan abiertas, sino temáticas diferentes, incluso con temáticas inclusivas, y bueno, para ver, digamos, qué también le recibe el género, qué también le recibe el mercado en México, porque ya se habían hecho experimentos antes con otras editoriales y no han tenido un buen recibimiento. Entonces vamos a ver cómo responde el mercado actualmente. También el fin de semana salió por parte de Televisa el Monster, no, el Omnibus de Age Apocalypse, creo que me salió el volumen 1, si no me equivoco, que es el volumen 1. Y salió el hardcover de Ozma de Oz, que es la tercera parte de la saga del Mago de Oz, que ya vimos los primeros dos tomos publicados, y ese sería el tercero, que de hecho puede leerse un poquito de forma independiente, pero obviamente si tú lo lees en orden, pues no es que tienen la secuencia, porque van regresando los personajes en el segundo libro. El primer libro vemos que Dorita y Dotto ya regresan a Kansas. En el segundo ya vemos nuevamente al rey, que es el espantapájaros en la ciudad de Esmeralda. Entonces ahí vemos cómo aparece Ozma de Oz. Y en tercero vamos a ver en este título Ozma de Oz, vamos a ver que ya regresa Dorita al mundo del Mago de Oz. Entonces sí tienen conexión, pero no tienen que comprarse obligatoriamente uno después del otro, porque realmente cada uno termina así, como que lo puedes dejar así, y tiene un cierre bastante, digamos, firme. O sea, no dice como que próximamente continuará, sino si tú lees un tomo y dices, ok, hasta aquí llegó la historia, o sea, lo puedes cerrar perfectamente ahí, o sea, no tienes que saber nada más, te puedes ir a dormir tranquilamente sin decir como que me dejaron así con la duda de qué más pasó. Están hechos de esa manera, lo cierran muy bien la historia, son autoconclusivos cada uno de ellos, pero digamos ya ponerse en conjunto sí puedes tener, para tener toda la historia completa. Para que no se preocupen, se publicaron actualmente, bueno, en México, en Estados Unidos, se publicaron 6 tomos de estos de Mago de Oz. La saga original consta aproximadamente de 13 libros, bueno, solo libros que fueron escritos por el autor original. Y bueno, aquí, bueno, solamente Marvel publicó, los adaptó en formato de historieta en 6 tomos, y aquí en México vamos aproximadamente por el 3. Entonces, vamos a ver si llegamos a completar los 6 o completemos 4, nos podemos dar por bien servidos. Y sería todo por el momento. Vamos a dejarla aquí en las recomendaciones de cómics. Y bueno, sería todo. Recuerda las redes sociales del programa, que es @el_frikipodcast en caso de Twitter. Y mi cuenta personal es @kibahouse para que ustedes me comenten y me sigan y platicamos sobre cómics y mangas. Y bueno, nos vemos en la próxima, y mientras tanto, sigan leyendo. Esta semana tenemos ahora uno de esos temas. Uy, uy, uy. Qué miedo. No. Es un tema que queremos complementar, y es un tema en dos partes. Es un tema que vamos a abordar primero. Dos hemisferios. Barabums. Que vamos a abordar en esta primera sesión desde el punto de vista de la ficción y la fantasía. Y en la segunda parte lo vamos a complementar con nuestro buen amigo Enrique, que va a dar precisamente... que va a dar precisamente, bueno, pues ahora el contrapeso de lo que dice la ciencia, ¿no? Y nos referimos... Entiéndose, hay una segunda parte. Es correcto. La traducción de eso no sabemos ni madres, por eso nos vamos a trincherar. Es lo único que sabemos. Nos parapetamos de la fantasía, nada más. Y la verdad es que este es uno de los grandes misterios de la humanidad, y es precisamente el cerebro humano. Desde la antigüedad se sabía que era importante, pero no se sabía exactamente qué era lo que hacía. E incluso en algunas culturas se pensaba que el hombre realmente su pensar se daba en el corazón, otros lo asumían en el estómago, y así ha ido evolucionando de cultura en cultura hasta que, por algún azar del destino, pues llegó con que era el cerebro. Durante el Renacimiento en esa época de gran exploración médica, donde literalmente se robaban los cadáveres para abrirlos y explorarlos, pues fue cuando empezó a darse un poco más de luz sobre el tema, ¿no? Y hasta siglo XIX y ya entrado siglo XX, en que la investigación en forma, pues nos ha dado un poco más de conocimiento sobre el cómo funciona el cerebro humano. Y hay que aclarar, es uno de, y sigue siendo uno de los grandes misterios, porque hay muchas cosas sobre el cerebro humano que aún desconocemos. No sabemos exactamente cuál es su capacidad máxima, sabemos cómo opera, pero no de la manera en la que opera. Entonces, en este programa pues vamos a estar hablando sobre un poquito sobre ello. Órale, fíjate que esos temas es de los que me gusta bastante. Yo creo que... ¡Ay, aquí sí me voy a ver baboso, eh! ¿Ah, no? Dicen que... nosotros pues mucho peor. Dicen que la riqueza está en la cabeza. Ah. Pues le sacan el aceite, ¿verdad? No, sí, y la ricura también. Según. Yo pondero mucho los grados de inteligencia. Yo noto cuán maravillosa es la gente inteligente. Y creo que esa es una verdadera ventaja y ese es un verdadero tesoro. Me encanta el hecho que sea un verdadero misterio, que en realidad no entendemos ni cómo funciona la inteligencia, no sabemos ni siquiera ni cómo medir la ciencia, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquillo de eso. Pero yo creo que sí, los seres humanos, si de alguna manera ese intelecto se pudiera medir, casi como si fuera nuestra parte inmortal o individual o una especie de alma o espíritu, yo creo que hay muchas personas que ya han vivido muchas vidas. Así es. Y hay otros que son básicamente animales, cabrón. Sí, es que les cortan la cola y vámonos, ¿eh? Sí, sí, pero haz de cuenta, sí. Y yo me he fijado mucho en que cuando no saben apreciar la inteligencia, de veras es una incapacidad que tienen. Discutía con una amiga, pongo entre comillas amiga, que es una persona alegre, buena onda, así bien. Y precisamente estábamos hablando de eso y ella no lo acepta. O sea, si le dices es que sabes que hay personas que no son inteligentes, pues te niega, cara. Por eso puse entre comillas, ¿eh? Y lo decía, ay, pues claro que es porque no los han educado. O sea, ella de veras cree que si tomas a cualquier persona y le llenas una gran cantidad de conocimiento, la vuelves como si fuera un supergenio. Es como la de Mendigo Millonario, güey. Es, sí, una película. Anda, anda. Y digo, ¿sabes qué es lo triste? Que ella va a escoger a un imbécil como pareja. Es muy probable. Digo, porque pues desde luego ella no tiene la capacidad de observar y saber que hay una diferencia notable. Y aquí tengo otro amigo que no digo quién es porque me corren del lugar. No, hombres. No, pues ya. Alto mamado, y pues él se la pasa diciendo quién es inferior en rango económico o quién es inferior en rango de aspecto físico. Es como, ¿sí?, un juez. Sí, haz de cuenta que, ay no, ¿cómo está pinche vieja gorda? Ay no, ¿y tú qué traes, pinche pobre? Haz de cuenta así. Ya me cayó bien, güey. Vieras cómo se me hace así un insecto. Así algo que dices, este güey no sabe ver la verdadera riqueza, ¿eh? Y yo considero a esas personas que a mi alrededor son molestas. Y así como él es racista en ese aspecto, anda, güey, yo con la persona, con la gente estúpida, yo soy bien mamón, güey, así mamón. Sí, fíjate que en esto estoy de acuerdo contigo. Que a pesar de que soy amargueído y todo eso, soy sumamente tolerante. Está hablando con la gente, ¿no? Pero algo que me calienta de volada es la pendejez, güey. Sí, en cabrón. Me calienta, güey. Y es que no es por mamón. Sí. Pero, o sea, hay personas que están, que se pueden entender más con un perro que con una persona inteligente. La neta. Sí, claro. Sí, o sea, el abismo en cuanto a puntos de cociente intelectual, sí, güey, sí están más cerca de los animales, güey, la neta. Sí, la brecha es enorme. Fíjate que a lo mejor a todos les ha pasado, cada quien a su nivel, porque aquí, pues, no estamos hablando de quién tiene más nivel, mucho menos. Pero sí hay veces que, o hay ocasiones frecuentes que te pasa, seguramente a todos les ha pasado, donde tú explicas algo, sí, o das una plática de lo que sea, y hay gente que no la entiende. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que no lo puedas entender, verdad? Sí. Entonces, pero también tienes que darte cuenta que no todos tienen ese alcance del que tú estás hablando, ¿verdad? Y decir, bueno, yo trato, por ejemplo, yo en mi labor editorial, ¿no? A veces que me toca escribir artículos o corregir artículos para que luego sean publicados, libros, revistas, lo que sea. Tengo que agarrar el artículo o el texto, corregirlo, respetando el estilo del autor, pero que cualquier persona que lo agarre, para que esté orientado, por supuesto, lo entienda, güey. Eso es muy complicado, güey. Sí, es complicado. ¿Verdad? Entonces... Focus. No focus, estamos perfectamente bien. Más que tema, este güey está leyendo el pinche celular y ya puso atención a otra cosa. Entonces... Sí estamos en el tema. Tienes que decir, bueno, tienes que entender que a lo mejor la persona que está enfrente de ti no tiene... el mismo nivel para arriba o para abajo, ¿eh? Exacto. Porque la puerta da vuelta para los dos lados. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí, hay que eso es fascinante que lo cuenta la otra ronda antes de que nos censuren. Este programa está grabado. Ay, retomando la telequinesis. Sí. ¿O tú qué opinas, Fonseca? No, bueno, opino que vámonos a lo que es la ciencia ficción, porque creo que esto sí da para mucho y hay que hablar, la verdad. Bueno, lo que decía Carlos, sí es cierto, hay que saber entender lo que es pues lo que cada quien percibe. Por ejemplo, en estos temas de las películas o esas cosas, por ejemplo, no muchas personas nos pueden comprender o no perciben lo que nosotros podemos percibir en este mundo mágico de la ciencia ficción, ¿verdad? Es muy raro quien lo perciba. Pero bueno, comenzamos. ¿Estoico? ¿Y yo con qué empiezo? Ah. ¿Qué me entendiste? Es que no soy muy inteligente. No, échale, es que yo me voy sobre los pensamientos abstractos. Ah, okay. Claro. Bueno, voy a empezar entonces yo con la primera. Carrie, de 1976, rankeada con un 93.76, por cierto, la pueden ver ahí en Netflix. Carrie White es tímida y marginada, chica de 17 años. Es protegida por su madre dominante y religiosa. Da rienda suelta a sus poderes telequinéticos después de ser humillada por sus compañeros de clase en su fiesta de graduación. ¡Chan, chan, chan! Esta película, pues bueno, fue dirigida por Brian De Palma, cuando todavía hacía películas interesantes, y protagonizada por una muy joven Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving y John Travolta. Esta fue una de las películas icónicas de los, ahora sí que de los años 70 de terror, donde curiosamente en toda la película no pasa mucho, realmente la trama se desarrolla al final, muy a la usanza de ese cine setentero clásico de esa década, y mostraba precisamente como una chica en plena, ahora sí cambio, Puberto, pues sí, termina bajo un gran estrés, explotando y descontrolándose totalmente, ¿no? Asesinando a todos los de, ahora sí que de su fiesta de graduación, de manera atroz. Hicieron por ahí, sí, hicieron hace poquito un remake con esta chiquitita, sí, con esta Maritz Cloret, siempre me quedo con el nombre, güey. Chloe Moretz. Ay, güey. No es bueno el remake, no. Pero esta chiquitita, sí, con tal de verla, sí, güey. Sí, nomás por verla vale la pena. Hasta valdría la pena que cambiara nada más al personaje principal, güey, porque ella sí se ve requete bien, pues es muy guapa. Salir ahí. Y luego ya personificada como Carrie, así en la escena que todos conocemos, ya toda sanguinolenta, maniaquesca, sí se ve muy diferente. Sí, dame yo, güey. Chiquita, asústame esto. Asústame esta. Sí, paralízame del terror. Y ese es uno de los, por ejemplo, de los grandes clichés acerca de los poderes de la mente humana. La telequinesis. Esa capacidad, dícese de esa capacidad de mover objetos con la mente, ¿no? No está comprobada, no hay pruebas fehacientes del asunto, pero es uno de esos mitos de la ciencia que están constantemente ahí presentes. Han hecho muchos experimentos al respecto, tanto en la época comunista como durante la Guerra Fría, todos esos experimentos que hacían con el MK Ultra y todos esos experimentos secretos que estaban llevando. Pero en esta película pues lo muestra como una simple adolescente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere decir la siguiente? Vámonos, déjenme a perro. Porque vi que esto se va a poner voraz, ¿no? Yo venía a una partición tranquila. Hay pocos huesos, maestro. 1985, serie de televisión, ténganla. MacGyver. Ah, ¿está en la lista? Ni cuenta, ¿cómo no va a estar en la lista? Sí. MacGyver, es esta, como todo mundo sabe, y los que son muy chavos y no la han visto, pepénenla. Suri, saludos. Se trata de que Richard Dean Anderson encarna a MacGyver, que es un carismático, ¿cómo le podemos llamar? Superhéroe, héroe, paladín. Es un héroe, es un personaje de acción. Héroe callejero. Sí, urbanón, ¿verdad? Y él, en base a un conocimiento científico modesto. Porque sí, no se trataba de que inventaba una super nada, máquina del tiempo, nada, o sea, no era como Stark en la cueva. Así, más bien era así como física y química aplicadas. Ándale, ¿sí? Entonces, mi alegría. Con un conocimiento vasto pero modesto en cada rama y la ayuda de una navaja suiza, podía resolver una gran cantidad de dilemas que se le presentaban. ¿No es cierto que hizo una bomba? Porque después le echaron la culpa, ¿verdad? Hasta juicio lo llevaron cuando dos peleles hicieron una bomba incendiaria y dijeron que lo habían visto ahí. No, fue hiperfamosa durante la época de los 90, ya cuando agarró vuelo. Bueno, por lo menos aquí en México era hiperfamoso la reminiscencia o el estribillo que nosotros decíamos: ay, sí, pues hazle como MacGyver. El tener una gran capacidad creativa, ese es uno de los signos más agudos de la inteligencia. O sea, la creatividad, la capacidad, todas nuestras habilidades cognitivas van enfocadas a resolver problemas. Y el poder resolver problemas con precarias herramientas, el ser, como así le decimos, creativo, es una parte muy aguda de los pilares de la inteligencia. Entonces, gracias a la creatividad conocemos, por ejemplo, el arte, que más adelante voy a tomar algo así más preciso, pero... nada más para que se quede como el antecedente de una persona creativa, sumamente inteligente y con un conocimiento vasto de aspectos físicos, químicos y, en pocas palabras, científicos, lograba ser de una persona común, básicamente un superhéroe. Adelante 2.0. Muy bien. Ya ganó en la batalla de la muerte. ¿Por qué creen que nomás está en el 2.0? Ay, vencedores y vencidos. Adelante. Muy bien, nosotros vamos al 2012, a la película de The Chronicle, que es, aquí la pusieron como Poder Sin Límite, donde nos platican la historia de Andrew Detmer, que, bueno, comienza a... tipo la película de La Bruja de Blair, donde empieza a grabar toda su vida a través de una videocámara. Nos presenta el clásico estereotipo de la familia americana, matrimonio disfuncional, papá alcohólico, violento. Total, que el chavo bastante retraído. Adelante. Un fin de semana decide ir con sus primos, se internan en un bosque y, bueno, ahí descubre, a falta de una mejor explicación, una simple masa azul, así es como se percibe en la película. No me concentro. Descríbenos esa escena, por favor. Mira, es el cáliz de sangre. Sangre de la alianza. Aquí es donde debemos hacer video. Anda, no macho. ¿Recuerdan ustedes de qué? No le digan a Liliana porque me lo va a apuntar. Pues le voy a decir, voy a leer a ese pejo. El 2.0. Ya, es que ¿a qué se reben nuestras risotadas nada inteligentes? Estamos hablando exactamente de eso. Y hablando de la falta de inteligencia. Fíjate, como podrán escuchar, al servirnos refresco, acercábamos el micrófono para que se escuchara el tsh, y luego al final, por mamones y por hacer renegar al Candelas de que no quiere que se haga sonido más allá. Y resulta que ahorita va por un poco de más hielo el Jim a la cocina y trae su elegante hielera cromada. De acero inoxidable. De acero inoxidable. Con su elegante pincita y repleta de algunos hielos. Muy bonita, güey. Llega, la pone sobre su escritorio, se acomoda en su asiento, toma su Pepsi Light, toma su vaso, lo pone a un lado de la hielera y empieza a vertir su Pepsi Light en la hielera. Y no así de que, cabrón. Pues, ¿qué pasó, güey? Y dice, ay, chingado, mira, y saca así remojada las pinchitas con las que toma el hielo. Y en estos momentos está bebiendo de la hielera. O sea que Liliana. En acero inoxidable. Perdón, Liliana. Ahí se demuestra hablando mi poca inteligencia, güey. Imbécil. Adelante. Ay, que bueno, hablamos de la creatividad. De... Es que es una manera creativa, exactamente. Ah, exacto. No es tontera, güey. Por eso contaría si no hubiera vasos. Poder reírnos de nosotros mismos es una habilidad. No, y de los demás. Es un placer, cabrón. Eso nos sale mejor. Esto me va a significar latigazos, ¿verdad? Yo creo sí, que en, la, sí, en los comentarios. Bueno, hay que buscar su ubicación. La próxima semana ya no va a haber hielera. Ni pedo, güey. Bueno, retomando el tema de la película de Poder Sin Límites, dicha película nos empieza a narrar cómo este joven empieza a pasar por algunas circunstancias, igual tipo Carrie, donde le hacen bullying, y después de haber estado en ese bosque, en esa masa azul, empieza a obtener algunos poderes. Una de las escenas más memorables es donde él está armando unos legos y nada más con el movimiento de las manos empieza a edificar toda una torre. Y pues, como bien es sabido, como lo dijo el hombre araña, el tío Ben, a gran poder conlleva una gran responsabilidad y esta persona nunca la tuvo. Él se ve tentado a brincarse al lado oscuro y obviamente, teniendo tanto poder, empieza a vengarse de todas las personas que le hicieron bullying ahí en su... en su secundario prepa. Y bueno, pues obviamente el poder corrompe al hombre y lo empieza a volver esclavo de deja agarro sí. Hielos antes de que yo me asesine en esta otra vez. Inocente de mí. Y bueno, pues ahí tuvimos un dentro de esa película, él empieza a hacer muchas de las escenas clásicas que considero que cada uno de nosotros haríamos si tuviéramos poderes. Hielo. Hielera. Vaso. Aventando gente, abriendo cosas. En una de las escenas en el pasillo de la escuela, voltea al clásico buller y le saca un diente así, nomás, casual, de ganas. Y ya en la siguiente, por convivir. Solo por convivir. Y ahí en la siguiente escena ya tiene como 3-4 dientes en el y en la mesa. Pero bueno, considero que muchos de nosotros hemos soñado o pensado qué es lo que podríamos hacer si tuviéramos algunos de estos poderes. Y pues obviamente creo que los que estamos aquí seríamos tentados hacia el lado oscuro. No creo que ninguno se vaya por el lado bueno. Turi. Pero fíjate que esa película fue dirigida precisamente por Josh Trank y no fue su primera, pero sí fue la película con la que se dio a conocer. Fue una película independiente y tuvo bastante éxito. De allí tuvieron el desatino, o en aquel entonces pues parecía buena idea, de contratarlo precisamente para que hiciera la de los Cuatro Fantásticos y le diera precisamente un toque moderno a la historia, ¿no? Porque pues a pesar de que la familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos, pues es un son personajes muy queridos, pues hay que reconocer que tienen el problema de que son unos personajes difíciles de adaptar en el mundo contemporáneo. Entonces, debido al muy buen trabajo que realizó en esa película con estos chicos que literalmente pierden la cabeza por el poder que adquirieron y al no poder controlarlo, pues se pensó en Josh Trank. Entonces, pues ya todos conocemos la trágica historia de los Cuatro Fantásticos, pero en la de Chronicle es buena. De hecho, la película está buena. Hicieron el año pasado Project Almanac, que es básicamente un clon de la de Chronicle, nada más que en lugar de tener poderes como telequinesis o levitar o etcétera, acá viajaban en el tiempo. Y la película pues pasó sin pena ni gloria, como buen clon. Fíjate que lo único que considero que les faltó es que explicaran un poquito más acerca de esa masa extraña que encontraron en el bosque, para darle un poquito más de trascendencia. Porque digo, es así como que... Ah, sí, va, mira, aquí, mira, casual. Casual. Y pues bueno, entonces pues sigue, Sturi. Bueno, pues así como ustedes hacen énfasis en cuanto a que la mente pues es poderosa, no sé si hayan escuchado, por ejemplo, de la del famoso sin albur, tercer ojo, o el de la glándula pineal, que pues supuestamente pues con eso podemos controlar las cosas incluso, pero que nuestra mente no está, pues todavía no tiene la capacidad para ello. Pero a la vez también hay cosas negativas, podríamos llamarlo así, pues lamentablemente hay personas que no pueden controlar ciertas cosas y pues recaen en enfermedades o... Pues por ejemplo, en este caso yo voy a mencionar una película que es del 2000 o 2001, que es Donnie Darko. Bueno, en este caso Donnie pues es un cuate que... pues bueno, lamentablemente pues se ve así como muy atosigado en su vida. Y todo eso como lo... él a su forma de pensar lo procesa en su mente de una forma en la que se cohíbe, pero se cohíbe y a la vez él piensa que los va a matar a todos. Y pues al final, bueno, el que no la haya visto se la recomiendo, está en Netflix. Bueno, yo lo puedo ver de ese lado como un lado negativo, ¿no? Porque sí los hay. Sí los hay, los trastornos de personalidad, todo eso. Pero bueno, pues debe de haber un equilibrio en la balanza en esto, ¿verdad? Adelante, Jima. Bien, vámonos con una película del año 1999. No puede ser del 1999. Esta es más vieja. ¿Cuál? Hace del 89, La Línea Mortal. ¿Del 90? ¿De qué año es? Es con Flatliners. Sí. Es del 90. Está mal aquí el dato, no es 99. Yo estaba como en tercer semestre de carrera, más o menos. 90. Ah, anda, ¿viste? Más o menos. Es aquella película donde... estaba ni vacía, güey. No, seguramente, güey. No. Recuerdo que la segunda vuelta de la tercera carrera de Jima. Ah, claro, en esta... No, era carrera, pero acuérdate, es maratón. Es maratón. Hay uno más perro. ¿Cuál es el más perro que el maratón? El ultramaratón. A ese me refería, maestro. Bien, esta película donde aquellos cinco estudiantes de medicina tratan de ir más allá de lo evidente. Y automatarse, ¿no? Estar clínicamente muertos y tratar de explorar qué hay más allá de lo que se conoce como vida y tratar de resolver esos misterios, ¿no? Tantas fábulas, los que se les hacen llamar fábulas, historias, leyendas de aquellas personas que te dicen que ven a la luz, el túnel de luz, todo ese tipo de recuerdos. Y llevar un tiempo y después de ese tiempo resucitarlo. Esto al final se convierte en un prácticamente una competencia a ver quién dura más tiempo clínicamente muerto. Y lo notable de esta película para efectos de nuestro tema es las consecuencias que tiene, pues quizá no en su inteligencia, pero sí en su cerebro, donde empiezan a algunos a tener experiencias muy personales de diferentes índoles, todas, según recuerdo, todas son malas, en algún momento su pasado, ¿no? Cercano, lejano, y bueno, no, finalmente resuelven todas sus situaciones tratando de redimirse ante aquellos sucesos negativos, por lo menos de manera... mental, personal, sino presencial. Y bueno, no creo que digo, ya aparte de lo que es el tema del cerebro, sí toca también temas pues espirituales, ¿no? Se me hace bastante interesante. Es para mí una película de mis favoritas. Recuerdo todavía haberla visto en aquel todavía existente Cinema Silvestre Revueltas, ahí donde hay unas ratas que parecen Híjole, parecen conejos, güey. Gatos, güey. Ahí tienes que levantar los pies en la última función, güey, porque te comen aquí como el perronejo, ¿no? Línea Mortal, año 1990. Fíjate que esa fue una película de Schumacher. Ah, Joel Schumacher. Sí. Fíjate que cuando todavía era digno el güey. Sí, cuando todavía hacía cosas interesantes. Pendejadas, güey. De las últimas. Antes de Batman. Imbécil. Sí, güey. Y la película era una típica película de formato noventero. Mucho el tono del filtro azul que hemos platicado. Utilizaba mucho, mucho el famoso filtro azul. Y eran de esas películas donde todavía podías disfrutarla sin quebrarte la cabeza, güey. Sí. O sea, era divertida, era un blockbuster de... ágil, ¿no? Sí, ágil. De hecho, a lo mejor la ves ahorita y así como que... ya, sí, incluso... ya brinca un poco, pero era buena dentro de lo que cabe. Sí, recuerdas, retomando lo que dices de su estética, el color azul, pues todo el azul es relacionado con la muerte, ¿no? Y al final, cuando ellos logran salir adelante en sus cuestiones personales, aparece... los colores cálidos, el naranja, el amarillo, uh-huh. el rojo, igual que en The Revenant. Exactamente es el mismo concepto, ¿no? Bueno, ahora, yo me voy a una película de 1978, otra de esas clásicas de terror, y esta es una de esas grandes olvidadas, y a lo mejor alguno de los que nos escuchan la llega a recordar. Yo la vi hacia, puta, yo creo que de esas que pasaban en el Canal 12, güey. La imagen bonita de Durán. Sí, no, ya sé... añales. Y no la volví a ver hasta ahora que estuve haciendo mi tarea y que la estuve checando ahí en YouTube para ver, ay, ¿y esta cuál es? Y, bueno, se llamaba Patrick, es de 1978, fue rankeada con un 50-54. Y a lo mejor la historia les brinca y es donde ya la reconocen un poquito. Patrick, un paciente comatoso de un hospital, acosa y mata con sus poderes de telequinesis para reclamar como propia a su enfermera. Chan, chan, chan. La película está bien mamufa, güey, pero mamufísima, porque pues... pésima. Sí, el tipo está literalmente paralizado. Nada más lo único que se le ven son los ojos así de maldito. Y según eso, nomás su única actuación es así como que resaltar la mirada de... como si estuviera, no sé, con diarrea atorado o algo así, güey. Y y pues ya se moría la gente alrededor. Y caía. Suena mamón y todo el rollo, pero... la película, dentro de todo, estaba bien hecha, güey. Y tenía un pequeño detalle que muchas películas actualmente de terror o de suspenso fallan. Creaba atmósfera, güey. Ah, claro. O sea, lograba crearte una atmósfera. Sí, estaba muy mamón y los efectos estaban muy pedorros. Y el tipo, se iba así como que los close-ups de repente al rostro, ¿no? A los ojos, así muy maquillados. Mejor el contorno de los ojos así rojos como para resaltarlo, que era muy malo y todo el pedo, ¿no? Y pues sí, eran muchos clichés muy bobosos. Pero lograba crear una atmósfera, exactamente, y te hacía esa impotencia de, ay, este cabrón de veras, pues está ahí postrado, pero nos va a chingar. Y era una de esas películas clásicas que desgraciadamente se olvidaron. Y ahí queda. No me acuerdo. Yo no la conozco. No. Googleenla por ahí o búsquenla ahí en YouTube. Se van a botanar. Sí, Patrick. ¿Ve? Vas, papi. Vámonos, yo me voy un poquito más adelante a 1980. Con una muy celebrada por nosotros, The Shining. Ah, y ya me aperré de nuevo, Farquhar. Red Room. Red Room. Renqueada con un 89-93. O sea, es de esas películas que están en el Olimpo. Y pues trata desde luego que una familia se dirige a un hotel aislado durante el invierno, donde una presencia espiritual y maligna influye en el padre y le afecta la mente porque no tiene televisión ni cerveza y Homero pierde la cabeza. No, hombre, ¿qué se puede decir de esta película? Una verdadera obra de arte. Y también pues aquí tiene que ver mucho con el alcance de la sugestión, con el alcance de lo que se puede hacer y cómo se puede actuar, cómo es un laberinto dentro de nosotros y cómo podemos tener aspectos desconocidos, desde luego, por nosotros mismos. Y pues ya, hombre, pues cada rato la mencionamos, pero es de esas películas que son básicamente perfectas. Sí, aquí el detalle, pues está el niño, Danny Lloyd, que era el que precisamente brillaba, como lo mencionan en la película, que podía comunicarse vía telepáticamente con el negro. Que tenía los poderes. tiene los poderes. Y el otro es, locote. Y es el que tiene precisamente las visiones y la percepción de, ¿no? Esa habilidad de saber o de sentir lo que puede suceder o va a suceder o sucedió. Y es lo que precisamente le da el hilo a la historia, ¿no? Y lo hace como protagonista realmente al niño. Entonces, es una obra de terror clásica. Lo hemos mencionado, como bien dice Carlos, muchas ocasiones, desde la intro de la película, dices, ya valió madre esto. Cuando va llegando el carro. Sí, ya, con la pura música y los paisajes, dices chingue su madre, ya valió madre. También Bart tenía la misma habilidad de llamar telepáticamente a William Escocés, ¿verdad? Que no sirvió de mucho. Sí, no para nada. Y pues, dirigida magistralmente por Stanley Kubrick, y por esta película precisamente salió de pedo con este Stephen King. Se pelearon. Sí, porque pues, Kubrick hizo su versión de Shining y su interpretación. Y Stephen King se encabronó porque modificaron su obra, ¿verdad? Bastante. Pero pues, la neta es que. No. Ni qué decir, güey. Es un clásico de clásicos. Muy bien. Nosotros nos vamos hasta el año 2044. ¡Ay, joder! ¡Ah, la chingada! Esa es una película que se llama The Looper. Donde sale. Claro. Ah, se me fue el nombre de tan famoso. Bruce Willis. Bruce Willis. Sí. ¿Tienes el cómo Joseph se llama en Gordon español? Levitt. El otro. ¿Cómo se llama en español? No recuerdo cómo se llama. Looper, viajeros en el tiempo. Sí. Madres. Bueno, para los que no la han visto, es muy buena película. Esta película tiene un corte obviamente futurista. Estamos en el año 2044, donde en ese año se tratan de evitar los asesinatos viajando en el tiempo y deteniendo al asesino antes de que ni siquiera piense en asesinar. Lo padre de esta película es que y digo, antes la llegué a ver cuando todavía no era padre y no me causó tanto impacto. Ahora que ya soy padre, el ver cómo un niño hace un berrinche y en ese berrinche empieza a destruir toda una casa y empieza a destrozar todo, y que las palabras de la madre de mi amor, te quiero, y detalles así empiezan a calmar al niño. Es increíble el poder de telequinesis que tenía este niño. Y justamente lo que platicábamos ahorita, es curioso que muchos de los personajes que hablamos son personajes atormentados que son obligados a... Tengo presente mucho a Deadpool, donde en Deadpool, no sé si recuerden que cuando le inyectan se me fue el nombre, le dice a Hax, bueno, Francis, le dice... Tus poderes mutantes van a salir cuando tu cuerpo ya no pueda dar más de sí. Es decir, lo llevan hasta el límite, que es justamente lo que pasa con cada uno de los que hemos mencionado hasta ahorita, donde ya fueron bulleados, la familia disfuncional, no hay amor, no hay nada de esto, y son obligados a literal irse hacia el lado oscuro. Entonces, basados un poquito en esto, creo que si lo traemos o lo alejamos de la ficción y lo llevamos al mundo real en el que todos nosotros vivimos, muchas de estas prácticas se pueden llegar a lograr tal vez a través de la meditación, como lo decía ahorita el joven que va pasando, a través del tercer ojo. Pero casi todos los que alguna vez hemos leído algo acerca de este tema, estamos muy orientados hacia el lado oscuro. Muchas de las ocasiones, hasta el simple hecho de decir, cómo me gustaría que, en este caso, mis monitos de Star Wars tuvieran una pelea aquí enfrente de mí. O sea, detallitos así. Así empiezan las películas de terror, ¿no? Exactamente. Detalles tan, tan sencillos así nos provocan muchísimas, o sea, digo, ¿en dónde está el límite de todo esto? Y ese poder de la mente... Realmente hasta ahorita son muy pocas las personas que lo han llevado a tanto a estudiar como a desarrollar. Y son muchos de ese lado oscuro que estamos tentados cada uno de nosotros. Claro. Nuestro rinconcito oscuro. Bueno, pues ahora por un lado más divertido, más decente. Tal vez. Más decente. Y... ya muy conocida y trasteada la película de Matilda. Matilda, yo no la he visto. Está chida. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues, ¿y la película? Sí. Matilda. Ay, este Maciel. Perdón, sí, adelante. No, sí. Bueno, del año 1996. Está pandrosa ya de grande. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que la mayoría de aquí, de al menos de esta nueva generación, la hemos visto. Sin embargo, bueno, pues perdón. Fue parte de mi infancia. Y pues fue mi canción como... de cuna. Sí. Cálmate. ¿De qué año es, oye? Del 96. Dígate más. Yo nací en el 94. Ya tenías 20 años tú, ¿no? Qué chingado, todavía estaban los huevos de mi padre. 90, no me dan los números ahí. ¿Tenías cuántos? ¿4 años? Eras el espermatozoide de 64,512,000. Toma en cuenta que aquí a México llegó un poco después. Bueno, él como una niña, por la situación así de sus padres, unos papás. No me la espelores, güey. Spoileres. No. Si adelante, vi, adelante. Si yo la vi, ya tú la viste. Sí, viste. Sí, ya me la pegué. ¿Tú por qué? Bueno, una niña como por la situación de que vive con sus padres, unos padres muy de lo peor, nacos ahora sí, vulgares, que viven muy al día en cuanto a un nivel socioeconómico. Sí. Y pues ella, Matilda, al percibir esos comportamientos de su familia, empieza a desarrollar un... ¿cómo le podemos llamar? Potencial. Un potencial mental de poder controlar las cosas. De que si ella se imagina que va a levantar... Cuando la regañaron el papá, que es Danny DeVito, que sí, ahí trataron de hacer una familia caricaturizada y lo que consiguieron es que hicieron una familia mexicana promedio, ¿verdad? Jodidos, tranzas, nacos. Nada, les faltó el fierro, pariente. Oye, no, viendo es que no, así esos programas de así de atínale al precio y sí, ándale, lamentablemente. 100 mexicanos dijeron. De Televisa. Ahí salieron un montón de papás de Matilda. Sí, adelante, entonces adelante. ¿Cómo Matilda va desarrollando ese potencial, pero para bien, ¿no? Porque ella se da cuenta que su situación no es la mejor. Y ahí llega una persona que es que era su maestra y la empieza a orientar en ese aspecto de que pues debe tener un orden en su vida, que no importa que las cosas estén jodidas en su familia, que ella debe de llevar una vida equilibrada, por así decirlo, y al final termina ella dominando ese poder y pues se termina la película, ¿no? Con un mega festín que empieza a hacer con todos los objetos que hay en la casa. Adelante, Master. Híjole, pues se está poniendo buena la cosa. Año 2011, y espero tener el dato bien. La película Sin Límites, donde aquel mediocrísimo escritor, y que aparte de mediocre está en un bache creativo, pues el mundo se le cae a pedazos, ¿no? Y se queda sin novia, como tú, por ejemplo. Perdón, no me pude aguantar. Y le ofrecen esta píldora mágica, ¿no? Que lo desapendeja y olvídate, ¿no? Se va para arriba, empieza a escalar. A ver, Turi, con esto. No. Violines, por favor, necesitamos aderezar esto. Y sale adelante de una manera magistral, ¿no? Empieza a recordar cosas que ni siquiera se había acordado que había leído alguna vez. Defensa personal, películas, situaciones para resolver cualquier tipo de problema. Y aparece otro personaje, este personaje de Niro, que es el que trata de investigar, bueno, ¿qué le está pasando a este güey, verdad? ¿Cómo le está haciendo? ¿Cómo puede ser alguien que viene de la nada, un don nadie, a ser un genio de, por ejemplo, de las inversiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Hace poco estaba leyendo en alguna publicación que se está ofreciendo una píldora ya de este tipo, ¿es cierto eso? Está como... en tabú, ¿verdad? Un mito urbano, güey. Dije, ah, chica, ¿quién sabe? Me sonó así como que... Píldora de inteligencia. Sí, una cosa así. Sí, que se supone que lo usó DiCaprio ahora para The Revenant. Andan diciendo medio mundo, pero... Pues se me hace como que no, ¿verdad? No. El que es pendejo, güey. ¿Verdad? Sí, la neta sí. Por mucho que leas, va a seguir siendo pendejo, güey. Entonces... Como decía Forrest Gump. Sí, Forrest. Forrest. Ya quemé un cartucho de Orquídea, ¿verdad? Chingada madre. Ah, güey, pues apérratela, güey. Yo no la traigo. No. Ah, bueno. Entonces, bueno, esta película, Sin Límites 2011, creo que más que... Digo, generar alguna inteligencia, a lo mejor la desapendeja, ¿no? Ahí la tienes y te destapa la coladera, güey, y vámonos, ¿verdad? Adelante. La película que tengo a continuación es una de mis películas favoritas, y es una de las más citadas por muchas series de ficción. Me refiero a los X-Files o a Fringe, que más adelante platicaremos de ellas. Y es Estados Alterados. Es un clásico de la ciencia ficción y del suspenso de 1980. Altered States, tal cual. Está rankeada con un 86-71. Es un científico de Harvard que lleva a cabo experimentos en sí mismo con una droga alucinante y en una cámara de aislamiento que pudiera estar causándole el retroceder genéticamente. Esta fue dirigida por Ken Russell y protagonizada por William Hurt, Blair Brown, Bob Balaban, Charles Haid, puros actores de esa época. Pero ahí el que resaltaba pues era William Hurt. Es una muy, muy, muy buena película que habla precisamente sobre los límites de la mente urbana, la percepción de la realidad, percepción de múltiples realidades, y es un viaje psicodélico en muchos casos. Es una muy, muy buena película. Y es de esas que también han pasado ya como que por debajo de la alfombra y no muchos la recuerdan. Espero y no le hagan después un reboot, porque le echarían a perder completamente. Pero hay escenas icónicas de esta película, sobre todo las escenas del tanque donde está él inmerso, que es un tanque de aislamiento, es un tanque de agua donde él se sumerge, pues acostado en él precisamente para aislarse como si estuviera en un útero, ¿no? Es muy, muy buena película y se la recomiendo bastante. El que sigue. Yo me voy a 1999 con The Matrix. ¡Ah, jodido! Es decir, la Matrix. Eso está rankeada con un decoroso 87-85. Le fue bastante bien. Fíjate que esa fui a verla al cine. No recuerdo con quién. Fue a verlo ahí bien acompañado. Y pues haz de cuenta que ahora sí me concentré básicamente en la película, porque se me hizo perrototota el cómo este individuo mío, que era pues un triste pelele godínez, que trabajaba en una oficina ahí allí todo en un cubiculillo gachote y con, o sea, con su uniforme o godínez, con su godínez atuendo, ¿qué onda, Jorge? completamente godinescos. No, pero es que hay niveles. Sí, la neta, es que esto estaba en un cubículo y era de que tienen que venir formales, y su formal es así la camisa de Tech Millennium. Ándale. Sí. Mira, voltea, describe. La camisa que era más grande el muerto, con las mangas arremangadas. Y la corbata del tío, ¿sí me entiendes? O sea, sí era el atuendo así, gachote del godínez. Y que pues, o sea, si lo ves en la calle, no piensas que es un millonario, güey. O sea, no piensas que es un ejecutivo. No, por supuesto que no. Perrote. Focus. No, es que estoy... Ya de tema. Estás poniendo el contexto. Estás haciendo una especie de... contexto. Atmósfera. Sí, exacto. Está entonces, creando la atmósfera. Este es triste pelele, cuando recibe una llamada que lo andan buscando, él sí se pone en la posición de que, bueno, ¿y a mí por qué hace algo pa' pura chingada? ¿Sí me entiendes? Por lo menos es tenía humilde, ahí una, ¿no? Una aguda habilidad para los asuntos de computación. Era el cobrador de Coppel. Para grabar podcast. No, no es cierto. Síganle echando leña a esto, cabrón. Parte censurada. Al cabo lo va a censurar, güey. Este, ay, me, ya sé. Ay, estoy pateando el pinche PC. Qué bueno que me la ganaste. Cambio del equipo universidad. No fue, no son acciones muy inteligentes. No, estamos, nos estamos desmoronando, güey. El próximo va a venir otra vez el Alan, me va a suprimir de su mente, güey. Y va a recuperar un personaje, cabrón. Sí, estoy con 2.0. Sí, próximamente. Bueno, en fin. Y entonces este individuo, después de que tiene ahí ciertas habilidades de la computación y que puede ser el motivo por el cual lo ande buscando una voz aterciopelada, Neo, la voz que acaricia, eres tú, ay cabrón, y le dice, van a buscarte, güey, ponte vergas. Bueno, no le dice así, ¿verdad? Pero el tipo, pero así entendí, se, se entiende, se entiende, claro. Y este no cree sino hasta que llegan los agentes, una especie de agentes federales a buscarlo. Y ella dice, a la chingada, de veras, güey, ¿cómo sabes? Le dice que brinque este, pues desde luego se hornea, como sí, todos lo hubiéramos hecho. Sí. Y ella finalmente descubre que en realidad todos estamos dentro de la Matrix, de esa compleja red. Y que hay pocos, entre comillas, privilegiados que saben cuál es la realidad, que nos mantienen vivo estas especies de criaturas robotiquescas, maniaquescas, nada más para, básicamente le servimos de combustible. Somos una pila. Sí, somos una pila. Y nuestra mente genera este mundo que vemos, y eso explica una serie de cosas. La idea por sí misma era fascinante. Cuando él ya decide salir del mundo cuadrado godinesco, y se encuentra calvo y en una especie de útero y que lo echan por un resbaladero y todo, cuando total lo despiertan, ya la Trinity no se ve tan buena, güey, en el Nabucodonosor que era la nave, no, ¿verdad? Sí, así de por Dios, era así, parece como cholillo, güey. Sí, sí. Porque toda encueradota, así con el traje ese de cuero, charola, ay, chiquitota. Ya estaba rucona, pero dicen que es lo mismo planchar que desarrugar. Un chicharrón. Excelentísima película. Saludos, Oscar. Excelente película. Nos transporta un mundo verdaderamente mágico y nos hace cuestiones verdaderamente elevadas. Claro. Acerca, fíjate, de la divinidad, de la eternidad y de la trascendencia. Así es. Y nos pone en una posición de cómo seríamos si no fuéramos tan trascendentales como siempre nos han enseñado, ni tan importantes en pretenciosos el incluso. Sí, ¿verdad? Como nosotros con nuestra soberbia. Sí, porque creemos. Si tienes un poquito de apertura, ajá, y piensas tantito, oye, y si por un momento de veras fuera real esto, güey, que de veras fuera real. Sí. Tantito, por un ratito, güey. No mames, güey. O sea, esto que está aquí no existe, güey. Fíjate que a mí la 2, salvo algunos detalles, a mí ya no me gustó. A mí las 3 me gustaron. No, espérate, yo voy a hablar de más la primera. Ah, bueno. No, ya hizo su combo, güey. Sí, combo, güey. Sí. La par de cosas de la Bellucci, como siempre, magistral. Notables. Los gemelos, eso estaba chido. El personaje chido. Se me hizo medio exagerado, aunque trataban de explicar vampiros y hombres lobo como defectos de la Matrix. Y ya que traían al cerrajero y que vente para acá y que abre la otra puerta, así ya se mamaron. No, y la 3 es una catástrofe. No, está chida, güey. No, el arquitecto, no seas exigente, güey, hablando arquitecto rápido, con palabras rebuscadas y tratando de explicar cosas que no necesitan explicación. Sí, muy mamón. O sea, son muy débiles. Son muy débiles los argumentos. Ahorita la vuelta. Voy a mencionar una. Toma que pasa lo mismo. Fíjate que esa, precisamente de Matrix, es un viaje filosófico. Si te pones a verla ya más allá como la película de acción, y bien lo mencionas, plantea cuestionamientos serios. Y la parte del entrenamiento de Neo hace mucho hincapié en que liberes tu mente. O sea, que empieces a pensar más allá de, y no depender tanto en lo que piensas también, en que te cuestiones la realidad y te cuestiones cuál es tu papel en la realidad. Y esa es la parte realmente importante de la primera película. Y yo creo que ese es uno de los factores por la cual se quedó grabada permanentemente en la mente de todos los que la vimos, porque no solamente era una película de acción, o sea, sí tenía un trasfondo filosófico y un cuestionamiento cultural muy serio, ¿no? A una generación que en aquel momento estábamos viviendo situaciones muy determinadas y nos planteó una así como que, ah, cabrón, o sea... Fíjate, nos tocó chavos, güey. Sí, sí. Uh-huh. Yo tenía casos menos tres. ¿Sí? ¿Qué año fue? 99. 99. Ya estaba saliendo de tu década perdida, güey. Sí. Sí, es correcto. Es correcto. Un pasito, güey. Tenía 20 añillos, güey. Fíjate. Ay, cabrón. Okay. 99. Hijos de la chingada. El que sigue, güey. Fíjate que jovencísimo. Antes de avanzar con esa, una de las cosas que más tiene trascendencia para mí en esa película es The que Matrix. Marca mucho que la mente no tiene límites. Cuando está en la escena donde... Los límites te los pones tú. Mira, Cuelo. Sí. Te voy a poner estatus de Facebook mañana. Cálmate, Cuelo. Cuando le dice que cualquiera puede hacer ese salto, pero que no todos tienen la mente para hacerlo, que uh-huh. no todos están liberados, o sea, realmente es la misma pregunta que nos podemos hacer el día de hoy, de que, bueno, ¿hasta dónde he explotado mi mente y hasta dónde puedo llegar? ¿Y por qué hay otras personas que lo están haciendo? ¿Y por qué yo no he llegado? Y es una de las cosas que nos deja ahí de interrogante, además de todas las preguntas que se cuestiona. Y es como le dice, ahorita como le decíamos a Turi, tienes dos opciones, la píldora roja o la píldora azul. La azul te va a dejar dormidito y continúas con esta fantasía, y la roja te va a despertar. ¿Qué eliges? ¡Chan, chan, chan! ¿Ves? Así azul. Se hace. Sí. Más le faltó la mano. Y sabes que si estaba perrote, de que ves que sabes pilotear helicópteros, no, ni madres. Déjame, no, sí. Pongo el programa y ya. El kung fu, ¿verdad? Todo eso. Sí. Pues haz de cuenta que así casi le hacemos con el YouTube. Ay, ¿sabes preparar? Sí, espérate. Ya, se prepara. Oye, tenemos un podcast para el día de hoy cancelado. Sí, así. Y yo utilizo mucho esa. No metáfora, ese ejemplo. O sea, el tutorial. El decir de que, ¿sabes qué? Ya estamos como en The Matrix, de veras, ¿verdad? En el futuro, quién sí. sabe qué cosas vaya a alcanzar. Pero ahorita sí nos acerca mucho de que verdaderamente puedes poner un tutorial casi para cualquier cosa. Y aquí se ve. Como disparar una bazooka que... dentro de un edificio. Ándale. Aquí se ve la gran cantidad de imbéciles que hay, ¿verdad? Ya tienen toda la información a su disposición y siguen aprendiendo puras pendejadas, güey. Sí. O sea, nosotros por lo menos nos atrincheramos en que pues yo no tenía para comprar muchos libros que yo quería. Paulatinamente claro. Los fui comprando. Que eran caros, ¿eh? Y los sigo comprando, ¿no? Y siguen siendo caros. Bastante caros. Sí. Y difíciles de encontrar. Pero pues ahora que tienen todo el alcance de su mano y siguen aprendiendo puras cosas de fierrón parientón al millón, ¿eh? Vanas y vacías. Animales. Muy bien. A pesar de que tengo que ir en contra de la voluntad de Lord Tuétanos. Tengo que hacer una mención honorífica de Darth Vader. Ahorita discutíamos acerca de que Darth Vader se había ido. Y ojo, nada más lo voy a debatir. Nuestro señor. Sí, nuestro señor. Darth Vader, por favor. Estoico se persina. No tanto del poder del lado oscuro, obviamente, sino de el entrenamiento que lleva mentalmente un Jedi para lograr la trascendencia que se lleva a cabo. Esto retomando el entrenamiento de Luke con Yoda, donde exactamente recordamos la escena donde lo tiene de cabeza en un Juan, en parado sobre una sola mano y lo está cargando y le hace, cabrón. Y las piedras. Le hace levantar las piedras. La habilidad de Vader, su índice de inteligencia para ser manipulado por el emperador. Bueno, hay cosas baja que inteligencia. ¿Cómo? Tienes prohibido hablar acerca de Star Wars, recuérdalo. No, ¿por qué? Nada más el... Es que acuerde que es ajeno al mundo del espacio, pero tiene la apertura suficiente para hablar de ello. Ah, por supuesto. Ahí está. Pero exactamente, si ¿cómo se llama el monito verde? El orejón, ¿verdad? Por ser gente del Yoda. ¿Sacas al Yoda? Sí, sacas si al sacas... Yoda, ¿verdad? Exactamente, dicho entrenamiento para lograr esa conexión cuerpo, espíritu, ay, alma, bebé. Como lo quieran llamar, es exactamente lo que me llama la atención y necesitaba hacer la mención honorífica de Lord Vader. Se agandalló, capitán. Sáltelo para otro turno. Y gracias, Alan, principal. Regresa. Sigue el turi. Bueno, yéndonos más por un lado cómico de la vida. Otra vez. No, Matilda, no. Del año... Del año 2003, la película de Alguien Tiene Que Ceder. Claro, la he visto. Sí, con Diane Keaton, Jack Nicholson y Keanu Reeves. ¿Quién trae la de Una Mente Brillante? Yo que la mencioné, la quitaré. Bien. Bueno, esta película, aquí el protagonista Jack Nicholson padece de lo que es este... de los famosos obsesivos compulsivos. Toma la barbón. Y esta noche nos encontramos. Pasamos de los godines a los obsesivos. Y el cómo también sus comportamientos van afectando en su en su vida personal, vaya. Incluso con la persona que le gusta, todo eso. El cómo, pues esas actitudes hasta cierto punto, pues cómicas, ¿no? O sea, porque no es una película cómica, es una película de drama. Sí. Pero, bueno, una comedia dramática, ¿cómo le puede ser? Dramática. Porque sí tiene sus pinceladas de risa, ¿no? Sí. Pero... bueno, está medio confusa, es ecléctica, güey. De hecho, al final sí. Hacen comedia. Ah, sí, sí, sí. Pero, una obra de teatro. Pero bueno, o sea, hablando de los trastornos de personalidad, ¿no? De, pues el cómo un trastorno te puede o perjudicar o beneficiar. Y yo creo que, bueno, pues en ese aspecto siempre es de las dos formas. Yo creo que nunca te va a beneficiar del todo o te va a perjudicar del todo. En teoría, porque por ejemplo tú puedes decir, bueno, por ejemplo un friki, como cualquiera de los que están aquí sentados, ¿está trastornado? Si nos preguntas a nosotros, la respuesta es no. Sí, pero si lo ves de manera... Nosotros somos la mesa manera... cool. Claro. No, pero... es que nosotros en sí no somos frikis, somos geeks, otra cosa, ¿no? Yo un friki. Poncho, pégale. Y esta noche nos encontramos. La espada está detrás de ti, güey. Hay una espada. Por el honor de México. No. Que no somos qué, güey. ¿De qué estás hablando, cabrón? Tú sabes que un friki es alguien... bueno, es un término adaptado para alguien que está traumado con algo, ¿no? Para un raro, ¿no? Un raro, más bien es un bicho. Friki, un pues bicho. De freak, de fenómeno. Fenómeno. No, pero ahorita sí ya se entiende que es las personas que tienen una gran cantidad de conocimiento acerca de temas que a nadie le interesan. Que tienen aficiones infantiloides, sí. Etcétera. Y ahorita lo que empieza a ser un millantón es lo de geek o geek. Bueno, porque es más moderno. Más nerd. Más o sea, nerd. Ahorita el nerd, el retraído, así el... No, pero el nerd ahorita ya está bien colocado, güey. Por friki. Sí, claro. Porque el mundo se está volviendo. Por ejemplo, para friki. Mí, jodido, un emo. Está jodido. Ah, para, no, mí, no, no. Para mí, un ñoño está jodido, güey. Ándale, si no es lo mismo ñoño. El fíjate, teto todavía. De hecho, lo que pasa es geek, teto, ñoño y friki juntos. Sí, güey. De hecho, lo que pasa es que gracias a Hollywood esas ahorita tribus, estamos de moda. Esas tribus urbanas que hay ahorita. Y Godín es peor. Lo bueno que ya se fue, ¿no? Esto no está grabado. Pinche Carlos, güey. Bueno, síguele, güey. Hijo de... Sigue, adelante. Va, continúa. Va, lleva. Ah, voy yo. Bueno, retomando un poquito el asunto que hace rato Carlos mencionó de manera... pues no breve, pero sí interesante. Uy, pues perdón. Sí, sí. No, bien. Y a ver si no me la gana, güey. O sea, que te tardaste de a madre, güey. En crear tu atmósfera. Quiero comentar aquella notable película del 84. Algunos dicen que es de culto. A mí, yo no sé si es de culto, pero a mí se me hace sensacional. Que es... pues la puesta en escena de una película de la digo, no es una cuestión muy, muy real, más bien es vaga, pero me llama poderosamente la atención cómo la plasman la vida de Wolfgang Amadeus Mozart en su película Amadeus, donde aquí el punto, para mí el punto más interesante es su creatividad. Desconozco totalmente en qué parte de nosotros reside la creatividad. Sí. Con ella se nace, tú lo sabes, Carlos. Sí. Esa no la puedes comprar. No, no se puede. Yo he visto gente que paga cualquier cantidad de dinero por poder saber pintar, saber tocar, saber bailar, saber cantar, y mueren al intento. Lo he dicho otras veces, hay gente que, yo lo aplico a lo que yo aprendí, que es la música. Hay gente que te puede tocar una pieza técnicamente perfecta. Ay, es, esa es nuestra verdadera inteligencia. Pero como vagas. Por ejemplo, una pieza, la que ustedes quieran, perfecta, técnicamente hablando. Sí, pues sí. Y no genera absolutamente nada, ¿no? A lo mejor te genera el aplauso y ya. No, pues, o sea, bye. Como el profesor que dijiste, tenía que ser el piojoso de Carlos. ¿Quién más? Si no él. Y aquella persona que nace con eso, por ejemplo, que tú lo tienes de que naciste, lo pules, ¿sí? Ya sea leyendo, practicando, ejecutando. Eso yo creo que es lo notable, ¿no? Fíjate que entre los procesos artísticos más importantes es qué pueden ver ellos. Caravaggio, ahorita que estábamos con la maestra, que alcancé el último día, si les conté, ¿verdad? Que entré de a gratis. Ah, por cierto. Sí, resultó que era ex compañera mía. Por cierto, un saludo a ella, Denise. Y ya, pues yo llegué inocentemente a pagar mi boletito. De manera correcta. Y me dijeron de que, no, pásale, no te preocupes. Ándale. Eso a mí me dijeron también, pero ya había salido, güey. Changos. Y ya pude disfrutar la muestra de Rafael, de Da Vinci y de Caravaggio, que pues el maestro es Caravaggio, hay que tomar en cuenta que él ya pertenece a casi el barroco, ¿no? Con ese absoluto casi tenebrismo, no, hombre, un maestro. Sí, sí. Y él era un semidelincuente, o sea, Caravaggio como persona valía pura chingada, era pedote el güey. ¿Y en qué lado residía esa parte creativa que desde luego hubiera sido mucho más grande si no se hubiera abandonado a placeres tan mundanos? De hecho, yo tengo poca simpatía por los artistas que son muy del mundo, ¿eh? O sea, como el propio Van Gogh, o como Fray Filippo Lippi, o como los que fueron delincuentones, no delincuentes, sino como perdedorzones. Y yo siento mucha empatía, no, ¿eh? Pero sí simpatía, cabrón. O sea, a mí se me hace muy perra la vida, por ejemplo, de Lorenzo Bernini, que él era trabajar y trabajar. Ellos poseen un pensamiento abstracto y ven la vida de diferente manera. Cuando estaba arreglando el Camaro, por cierto, sigue atrapado en el taller de suspensiones. Bueno, si ya sé esto, son las grandes empresas. Yo sé que el 50 Cent no disfruta sus Lamborghinis al nivel que yo disfruto mi Camaro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que no, porque mi carro entraña un deseo, un esfuerzo, muchos sueños que me desvelaron más chavo, muchas experiencias agradables que he tenido y un sentimiento de pensamiento abstracto de que yo sí puedo desintetizarlo y llegar al punto de que viajas sin fatigarte, sentado, a gran velocidad, pero a su vez estás viendo todo el paisaje. A mí me encanta manejar con lluvia, viendo cómo giran los wipers y ver cómo los novios se hacen sus arrumacos, cómo personas huyen de la lluvia, cómo otros van tranquilos como si no pasara nada. No corren porque los vas a mojar, güey. Chingado. Por supuesto. Mientras escuchas las canciones que a ti te gustan, al volumen que tú quieres, o sea, está ese bien. Dominio. No, perrote, güey. Sí. Canciones ñoñotas, güey. Sí, claro, güey. Me encanta. Y ese es un placer. Yo creo que vedado para los moguls. O sea, cuando veo al imbécil en su camionetón viejón al millón, que parece como camioneta de 3 toneladas que carga naranjas, ¿no? Sí, sabes de cuáles, ¿verdad? Sí. Y va el monigotillo, güey, ahí manejando. con el pinche sonido a madres, güey. Y él solo como pendejo, sufriendo, para tratar de agradar, ¿te das cuenta de eso? Sí, es pretencioso, güey. Sí, o sea, uh-huh. Él se somete a un sufrimiento gacho que oyendo al Commander o al güey, ese es el video que ya comentamos, a madrotas, con tal de que los demás crean que él es feliz. En cambio, yo encerrado en el búnkercito con el volumen agradable de la canción que te tu chingada gana, eres muy feliz. Entonces yo digo, no, es que los simuladores, aunque tengan carros, pues desde luego hay carros más caros, desde luego hay carros más grandes, más lujosos, más cotizados, con más tecnología y todo lo que ustedes quieran, pero no lo disfrutan a mi nivel, ¿eh? O sea, ese pensamiento abstracto de sintetizarlo, yo creo que es un proceso artístico importante. Totalmente, ¿eh? De acuerdo. Entonces, ejemplos de este tipo de películas donde estás hablando del proceso creativo, o sea, hay muchas, ¿no? Para mí ese es un gran ejemplo, ¿no? Porque concentrarnos exclusivamente en la película de Mozart, de Amadeus, tú ves que es un personajillo, güey. O sea, es un vulgar, güey. Es ignorante, es corriente. Pelele. Es un pelele, es vulgar, güey. O sea, estás hablando de la calidad humana, ¿no? O sea, todos de aquí tenemos cola que nos pisen, seguramente. Ah, eso soy yo. Sí, pero muy chambeador. Dentro de todo el caos, se obsesionaba. Claro, o sea, se clavaba en su asunto y nadie lo podía perturbar. Esa escena de donde Salieri compone para que el emperador le toque una marcha bienvenida, le regala la partitura y él, de haberla escuchado una sola vez, la toca y todavía le embarra la cara. Oye, pero pues no funciona bien. ¿Qué tal si y empiezo a sacar una pieza hermosísima de la nada? Eso para mí. Genial. Sí, güey. Y no sé en qué parte está de nosotros, pero no puede dejar de pasar esta, güey. Perfecto. Adelante. Excelente aporte. Y luego en 1984, en ese mismo año, tenemos una película diametralmente opuesta, donde encontramos a una muy niña, Drew Barrymore, en Firestarter. Hey. Esta película donde una pareja que participó en un potente experimento médico obtuvieron capacidades telequinéticas y luego tuvieron a un hijo, o en este caso una hija, que es pirotécnica. Esta está basada también en una... ¿Pirotécnica o pirómana? Era pirómana, pirotécnica. Es que el término originalmente ni siquiera existe. Fue inventado precisamente por Stephen King. Yo no me equivoco. Bueno, ya. Yo sí, la película, pues bueno, salía. O sea, ese pendejo, llevas dos. Piroquinética. Piroquinética. Sí. Fue protagonizada, pues, Drew Barrymore, muy niña. David Keith, Freddie Jones y Heather Lotkin, todavía muy joven. Parece y... niño, de hecho. Sí, señor. Yes, I'm master. La película es. La neta es malísima, tiene unos efectos sumamente detestables y graciosos, no envejeció para nada bien, el guion es confuso, pero saca el concepto precisamente de que se pueden crear fuego con la mente y la idea se quedó precisamente en la, ahora sí que en el pues conocimiento colectivo, inventa el término y mucha gente todavía después siguió considerando de que era algo tan real como la telequinesis, ¿no? ¿Pirotelequinética o piroquinética? ¿Cómo es? Piroquinética. ¿Piroquinética? Sí. Ay, güey, pues ya he quemado mucha gente. Entonces, ese es uno de los grandes aportes precisamente de esta película, si es que hay alguno. Entonces, era digna de mencionarse y completamente opuesto a lo que mencionaba Jim en este caso. Vas. Bien, voy al 2004. Yo creo que es una de las series que voy a hacer Estoy Combo, porque se me hace que ya no va a dar más que otra vuelta, ¿verdad, Candelas? Que son diametralmente opuestos. ¡Qué vale! Se la sacó de la manga. No, en realidad son muy parecidos, pero quise utilizar esas palabras que se me hizo chidote como se oyó. Por un lado, en 2004 existe la serie de Doctor House. Así es. Doctor Gregory House. Y por el otro ya había existido el imbécil ñoño del Dougie House. Sí. Ah, claro. El increíblemente, el segundo que menciona el Dougie House está basado en un hecho real. Y por supuesto que el Doctor House es completamente fantasioso. E irónicamente el más realista es Gregory House. Sí, porque Dougie House era no mames. Este güey me cae bien, el Doctor House. Sí, mamón, sí, perrote. La personalidad del niño genio que saca una carrera tan difícil como la de medicina. Hay dos tipos de carreras sin tomar en cuenta las técnicas. Quien estudia una carrera en el tecno, o sea, quien estudia una carrera técnica, es un chambón de maquil. Con todo el respeto para los técnicos. Digo, no. Estás escarbando para abajo. Hace para acá. Y una carrera que desarrolla las capacidades humanas son de una universidad. Por eso lo que es famoso en el planeta, ese nivel, a nivel mundial, lo que son sonados son universidades. ¿O conocen ustedes algún tecnológico que sea renombrado a nivel mundial? Pues no. ¿Massachusetts? Ah, no conocía. Sí. ¿El MIT? ¿MIT? Sí, no lo conocía. Pero siempre se oye inventar universidades porque son las más ensalzadas. Claro, ¿no? Aquí en la sucursal Durango, pues no se puede decir que la universidad es buena. Y la neta que el tecno tampoco, ¿eh? Los dos son malos. Tenemos a Conalep. Sí, eso que hay arquitectos en un tecno, como que sí está así como que qué. Pero bueno. ¿Qué estás hablando, güey? Y ya en ese variante de carreras, hay carreras de rollo. O sea, que apruebas y lo sabes. Nada más porque macheteas. Como abogangsters. Ay, sí, como los abogados. Qué desagradable debe ser esa carrera, ¿eh? Y hay carreras de criterio. De que necesitas un conocimiento que no necesariamente es muy extenso, pero lo tienes que aprender a asimilar e interpretar. Y en base a tu criterio es como desarrollas tu propia parte de la carrera. Por ejemplo, filosofía y letras. O sea, de nada te sirve hacer en el listado de los filósofos si no hay una transformación personal de la carrera en ti. Medicina es muy difícil porque tienen los dos. Tiene una carga encabronadamente grave de rollo, de cosas que tienes que aprenderte de memoria. Y tiene una responsabilidad enorme de tu propio criterio porque de eso depende la vida o la muerte de una persona. Entonces es una carrera muy compleja. Y ponen a este niño genio que todo lo hace bien y más rápido que todos, y pues llega que es un doctor plano, sin chistes, a la serie era fabulosa. En cambio el Doctor House, hombre, una personalidad fascinante, una mente muy compleja, llena de esos pensamientos abstractos que estábamos diciendo, con esos procesos mentales como los de Jimmy Neutron, de que decía piensa, y dándole tanta vuelta encuentra respuestas que nada más él puede ver. Bueno, claro, pues con los años se vio dañada, así de repente se puso medio chispas, pero tenía momentos especiales. Él no es ñoño, pero tiene esa venita porque él no lo sabe resolver. Entonces, no se trata que él no sea noviero ni nada, sino que simplemente no lo sabe resolver. Eso es muy común en los frikis, que por ejemplo, un friki puede resolver un problema complejo de estrategia en medio de un campo de batalla jugando en línea. Huevo. Pero no puede resolver algo tan sencillo como para sacar una muchachona a bailar. Es una barrera, es un impedimento grave. Cierto. O sea, los aspectos sociales que para los sangresus y los moguls son muy sencillos, porque lo hacen así casi con grado de inconsciencia, sí, sí. Para las mentes más privilegiadas, el proceso es difícil, porque uno piensa en las consecuencias, ¿sí me entiendes? Entonces, no hemos destapado ese logro. Sí, futurean. Y sí, exactamente. Y pues nada, pues hay muchas personas que no, o sea, que no ven más allá de su nariz. Y el Dr. House, hombre, pues él tenía unos procesos mentales muy complejos, una personalidad fascinante, con esa torpeza para relacionarse. Es posesivo. Es soberbio, es muchos defectos, pero eso lo hace salvar vidas. Incluso sí. Es cruel y es despiadado. Socialmente torpe. Le vale madre. Sí. Ya cuando es el capítulo de la morra que supuestamente había violado, mamazota, la actriz, ay, chiquitota, la güera. Y al final le dicen que pues, Ella nada más quiso confesarle, o sea, va a hablar con él porque sentía que este también tenía sus propios demonios. Y él le dice ahí un par de cosas que deja entrever que verdaderamente lo abusaron o que simplemente lo dio por el lado a la, uh-huh, a la mujer. Y cuando le dicen que se la va a volver a ver, él dice, un día, un cuarto. Entonces ya pasó el día y esa ya se la llevó la chingada. No, no es capaz de hacer nexos con otras personas, no es capaz de relacionarse rápido, pero eso no impide que sea una persona genial. Uh-huh. Entonces ese choque entre ser disfuncional en muchas cosas aparentemente sencillas y ser un genio en cosas que son muy difíciles, hombre, le hacían una personalidad muy chida. Adelante 2.0. Bueno, continuando con las personalidades, nos vamos al año pasado. Ok, siempre, ¿no? Ah, no, vamos al año pasado. Una espantosa. Un poquito X. Más atrás. Vamos con la película de Jobs, interpretada por Ashton Kutcher. Y bueno, igual que en el caso de que mencionaba Stoico del Dr. House, este personaje de Steve Jobs es igual o amado o odiado. Precisamente porque presenta esa particularidad de una realidad distorsionada, donde a pesar de que él no crea nada, él no es ingeniero, no hace absolutamente nada creativo, está catalogado como uno de los grandes hombres o de más trascendencia en este siglo. Muchas cosas se le han sumado, desde el iPod hasta el iPad, y no creó absolutamente nada de eso. Y exactamente, dentro de la biografía, tanto en el libro como en la película, ahí narran que tenía procesos mentales muy absurdos, como llegar descalzo y asumir que él no usaba desodorante, y él asumía que por su dieta 100% orgánica y vegana, él no tenía olores corporales y nada de esto. Imbécil. Sí, es parte de. Sí. Y dentro de su realidad distorsionada, pues él veía que todas las cosas sean posibles. Esta parte de dicha realidad fue lo que lo llevó a crear tantas genialidades, presionando a otras personas para lograrlo, no tanto de que lo hiciera. Es por esto que en muchas ocasiones se presenta como una de las personas más odiadas. Más sin embargo, tomando desde la revista Time o la revista People, ha sido una de las personas que ha cambiado muchísimo el nivel de trascendencia de este mundo. Y pues obviamente no puede dejar pasar esa mente tan absurda, abstracta y sobre todo genial. Turi. Bueno, ya no alcanzamos otra vuelta, ¿verdad? Sí, ah, bueno. Bueno, posiblemente ya una película muy quemada, pero para mí sigue siendo una de las mejores películas que he visto. El año 2010, la película de Inception o El Origen, de El Origen. Christopher Nolan. Está chida, ¿verdad? Sí, bueno, voy a hacer énfasis en una parte en la que entra esta Ellen Page. No, pues también está. Pues tiene que hacer parte. Si no se hace, cabrón. Esas pausas. Ellen Page como la arquitecto del sueño. Y como con este DiCaprio que le decía, no, tú no me muestres no me muestres lo que tú estás creando, porque pues DiCaprio estaba poseído por el recuerdo de su esposa fallecida, de su esposa muerta, que se había suicidado. Entonces, pues tanto la mente del arquitecto como para poder crear algo tan grande, así como Jobs, por ejemplo. O sea, en sus procesos mentales, hasta el cómo te puede dominar un recuerdo y te puede perjudicar en tu vida, ¿no? Sí, la puerta da para los dos lados. Sí, sí, sí. Y sigo yo con mis películas psicológicas, no tanto mentales de poderes. Adelante, Jima. Bien. La que sigue. Este personaje me cae gorila, pero creo que es lo más digno que le he visto en su actuación, en su carrera de actuación. El efecto mariposa. Ah, sí, sí, este personaje, Evan Treborn, protagonizado por Ashton Kutcher. Fíjate que le he visto, híjoles, como 5 veces. Siempre que la están pasando ahí, me quedo ahí a verla. Se me hace sensacional cómo su mente. Y está en Netflix. Ah, por cierto. Cómo trabaja para alterar en un pasado su presente, ¿no? Sí. Y trata de arreglar el güey y algo le sale mal, ¿no? Especialmente todo lo que está alrededor de su papá, de la muchacha esa con la que quiere desde hace mucho y nomás no puede, güey. Y bueno, no digo, son procesos complicados, ¿no? De repente, digo, no damos el ancho para esto, pero sí, de manera personal, yo creo que todo el mundo se ha metido ese tipo de ideas, ¿no? De empezar a futurear, creo que eso está, de clavarse tanto en las cosas, es más que bueno, es malo. Una cosa es ser previsor. Y otra obsesión. Sí, exactamente. Y algo tiene que ver con esta película, ¿no? Claro, llevando a un punto de la fantasía. Te imagínate regresar y te subes en tu DeLorean mental, arreglas algo, regresas y algo se quedó suelto, ¿no? Y no era como tú querías, güey. Y él lo hace viendo sus diarios, lo que él escribe y trata de corregir, ¿no? Bien interesante esta película. Se me hace bastante, bastante chida. Y bueno, ¿no? Yo creo que ahí queda la moraleja, ¿no? No te claves, güey. Como tú dices, no seas obsesivo. Adelante. Akira, 1988, el clásico de anime. Ah, perro. Está rankeado con un 87.90. Un proyecto secreto militar pone en peligro Neo Tokio cuando lo convierte a un miembro de una banda de motociclistas en un violento psicópata psíquico que solo dos niños de un grupo de psíquicos pueden detener. Esta es una de las obras maestras del anime. Han habido proyectos por llevarla al cine occidental, incluso en cine live action, y por la misma complejidad que tiene la obra y el respeto que ha inspirado, pues no se ha podido hacer. Hay un proyecto por ahí actualmente en que está como que ya más en forma de quererlo llevar al cine, pero todavía no termina de cuajar. Pero sin duda, si algún día hacemos un especial precisamente de anime, Akira es una de las piedras angulares de todo un movimiento. Infaltable. Sí, escenas fantásticas de acción, y una de sus piedras angulares dentro de la trama es precisamente el poder mental, telequinesis, que son psíquicos, y lo maneja de una manera muy, muy, muy padre. La verdad es que es muy, muy, muy buena y totalmente recomendable. Última vuelta, señores. Hora de el Estoy Combo. Toma dos. Nada más préndelo. Ay, qué bueno que no se oye que dije micrófono en lugar de micrófono, güey. Bien, se queda. ¿Cuál es la película en donde el perrote para las matemáticas era el barrendero? Mente indomable, ¿verdad? Ah, sí. Nadie la trajo, ¿verdad? Negativo. Maldita sea. Y la de una mente brillante tampoco nos valió madre. Nos enfrascamos en una vorágine de poderes que no existen, güey. Como este último que voy a hacer yo y que voy a hacer uno Estoy Combo, ¿verdad? Para mencionar un montón ahí mismo. En 1982 existió una serie televisiva que se llamó Los Poderes de Matthew Starr. Ah, claro. Para los que no la recuerden, yo tampoco. Porque fue muchos años antes de que yo naciera. Sí. Comentarios. Era un tipo que tenía verdaderos poderes telequinéticos. hacía los ojos chiquillos y sí, pinches poderes pedorros, ¿verdad? Sino más de mover cosas. Ochenteros, güey. Que tiene que ver con otra serie que se llamaba Científicos Rebeldes, en la que salía la simpatiquísima del Candela, la Courtney Cox. Ah, sí. Anda, preciosa. Ya en alguna ocasión que hablamos de televisión de los ochentas, había dicho yo que en esa y en el video. ¿Cómo se llama la canción sucha esa? Ah, está la de. Ay, güey, Born USA. Ándale. Ya ves que sale el último bailando, que se ve así bajita, de pelito de niño, pero esa carita encantadora con esos ojos azules, chiquitototota. Y también ella tenía, en la serie de Científicos Rebeldes, todos tienen poderes, y los poderes como de tipo Jedi, que también eso voy. Ese tipo de poderes también los tenía así como si fuera psíquica, lo mismo que los Jedi cuando utilizan la fuerza, que puede manipular la mente de otras personas. Siempre que hablamos en la ciencia ficción de todos los poderes mentales que podemos alcanzar, yo creo que son de esas cosas que nos vamos a quedar bien cortos cuando de veras los empecemos a descubrir. El tener esos poderes de atracción, que nos hacen creer que podemos solucionar o prevenir algunas cosas que potencialmente pueden ser nocivas para nosotros, yo creo que va más allá a grados que nosotros no nos imaginamos. Yo creo que la meditación y sobre todo la introspectiva es muy importante para conocer a fondo nuestras propias mentes, y ahí es donde se pueden despertar. Pues desde luego nosotros no vamos a despertar superpoderes, aunque yo lo sigo intentando, pero sí cuando menos cuando menos sí vamos a poder sí, ándale, disfrutar más de nuestra vida. Como va a haber comentarios finales, ¿no? Sientes mejor ahí le mocho, porque ahorita me voy a soltar la greca. Ay. Adelante 2.0. Bueno, ya para retomar un poquito. Ah, perdón, se me olvidó. No, basado en algunas de las películas que hemos hablado el día de hoy, y para pisar los callos a Stoico antes de que empiece, platicando ahorita del efecto mariposa, una de las cosas que platicaba ahorita Stoico es acerca de la meditación introspectiva, donde nos permite llevada a un nivel de la psique, realmente analizar lo que hemos hecho, dejarlo en algún punto de nuestra mente donde ya no nos moleste, es decir, donde podamos olvidar, perdonar y dejar en el literal, en el olvido, ese suceso, persona, situación. Turia y te señor, habla. Exactamente. Esto con el único fin y propósito. ¿Y cómo se le hace? Toma nota, Tori, toma nota. Esto con el único propósito de, obviamente, la mejora continua del ser como tal. Después, por ejemplo, el control mental que platicamos aquí, pues obviamente muchos de nosotros ya sabemos acerca de la programación neurolingüística y otro tipo de herramientas que exactamente, digo, no por decir que hay mentes más débiles, pero las hay, que nos permiten controlar hasta cierto punto la respuesta de las otras personas. Esto es tan real que, por ejemplo, en muchos de los cursos de vendedores se las aplican para que ellos puedan hacer cierres de venta muchísimo más efectivos. Y digo, son herramientas como tal, pero obviamente se pueden desarrollar, o son muchas de las cosas que ahorita platicamos, que a través de ciertos ejercicios se pueden desarrollar. Y por último, lo que vendría siendo la propia sanación, digamos que desde un dolor de cabeza hasta algo un poquito más grave, también eso a través de la meditación y del control de la mente llevado a un nivel físico, donde obviamente es mente sobre materia, que nos permite prácticamente desde la transmutación de energía o la misma sanación de nuestro propio cuerpo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, porque veo que están muy Estamos hurgando un pan, pan no. Plan. Mi dicción es perfecta. Maquiavélico. Como Niccolò Maquiavelo, que no hablamos de él, es una mente sumamente inteligente, cabrón. El que sigue. Ah, chinga, yo quemé mi cartucho con el pendejo del Matthew Starr. Bueno, ya para cerrar esta ronda, una película que detesto muchísimo. Ah, entonces nos brincamos. ¿Yima? Se llama Irene, yo y mi otro yo. Ah, con sí. Jim Carrey, que... Insisto, no... No me lo tomen a mal. No. Cae gordo, no me pasa, wey, cae gordo el güey, sí. Pero... Está divertida esa película. Porque... Sí, fíjate que lo malo son sus exageraciones. Sí. Si hubiera sido otro actor, hubiera sido una muy buena película. Con sus personalidades, con sus dos personalidades que... El güey que es... Que va a ahorrar al morrillo. Hijo de la chingada. Que saca el dildo. Simón. Continúa. Sí, que dice que no, ya lo controlé. Ya lo controlé. Ay, bueno. Pues sí, él también de... Insisto yo en los trastornos de personalidad. No sé por qué. Pero... Está pasando pues que, por una fase. Sí. Son frecuentes, ¿no? Vaya, tanto en las personas que pueden hacer las películas como en el que las actúa. Voy a hacer también así un combo muy rápido, como estoico. La Naranja Mecánica. Bien. Ya también muy comentada aquí, pero pues es muy interesante también el hecho de cómo pueden sobrellevar esa actuación tan bien que para actuarlo tan perfectamente también se tiene que tener un trastorno. Es el caso también de Heath Ledger, de El Guasón, de cómo uh-huh. también se estuvo encerrado un mes en una habitación de hotel. Ay, nos mentalizándose para hacer su papel de Joker. Y se metió en el papel y pues un excelente trabajo que hizo. Adelante, Yima. Bien, última mención. No me acuerdo porque no tengo el número aquí. Creo que es del 2014. Esta película donde es un perfil totalmente psicológico, aterrizado a su labor diaria, donde dices, bueno, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Buscar una perfección en tu labor, buscar un éxito a toda costa, donde logras ambos puntos del espectro, ¿no? Tener una euforia total o una frustración tremenda. En esta película del Cisne Negro, ¿no? Ya lo habíamos platicado aquí alguna vez. Donde abro la pregunta, ¿qué prefieren ustedes como consecuencia de esta película? ¿Qué prefieres, una estabilidad, una salud mental o idealizar cualquier cosa que entiendas por esta palabra, idealizar una perfección en lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo creo que, digo, todo mundo sabe de qué se trata esta película. Yo pensé que ibas a preguntar qué preferíamos, si a ahora. Mila Kunis o a Natalie Portman. A la chaparrita, güey. Sí, la neta. Como Valero. No, pues imagínate. Aquí no aplico un estoy combo. Cajita feliz. Por ejemplo, en tu medio de las artes, has de conocer gente que porque algún día vendió una obra, le dieron un premio o una mención o publicó algo y fue lo único que hizo en su ya dilatada vida. Uh-huh. Ahí se quedan como abrazando el premio, como una costra, ¿no? Y, sí. Y ellos siguen todavía viviendo ese momento, esos 5 minutos de éxito de hace años, y siguen ahí, güey. Que es una debilidad mental muy grave. ¿Verdad, ¿no? Que sí. Incluso es vigente, ¿no? Seguramente sí. Tú lo conoces. Todo el mundo debe conocer a alguien, por lo menos, que sigue viviendo ese pasado. Y es algo netamente mental, ¿no? Seguir viviendo de ese pequeño episodio. A ver, ¿tú qué opinas de esto? Híjole, fíjate, de entre las tres cosas que yo considero debilidades mentales graves es la necesidad enceguecedora de trascender, y que va acompañado, va de la mano con la poca autoestima, o con la falta completa de ella, que esa combinación es la que los orilla a hacer eso. Me desagrada mucho. He tenido un par de amigos que yo de veras no entiendo por qué son mitómanos. No lo entiendo, ¿eh? Yo soy pésimo mentiroso porque me traiciona el subconsciente. Y la memoria. Sí, o sea, como trato de evitar de que, ay, se queda descuidado este flanco cuando lo hago, o sea, se complica mucho y pues no. Cuando platico algunas cosas dicen de que, ah, es que tú platicas bien chido. Pues que platico las pendejadas que me pasaron en mi vida. Y son pendejadas que probablemente no van a cambiar el mundo. No, o sea, probablemente no, por supuesto que no lo van a cambiar. Ni son tan importantes ni nada. Pero las sazonas, el hecho que la disfrutaste mucho. Claro. Nada más. Y hay personas que de repente se van con un micro éxito, que se subieron al ladrillo y se marearon. Anda, vieras cómo me desagradan. Yo sí considero que es una debilidad mental grave, ¿eh? Eso sí lo digo, y con perdón de todo el que la pueda conocer, cuando la maestra Leti, ahí en la escuela de pintura, era una maestra que a mí se me hizo medio raro que nos dijera que disfrutábamos mucho la carrera, casi con lágrimas en los ojos. Disfrutábamos mucho la carrera porque es la época más bonita de todos, de todas. Y a mí se me hizo un comentario así como que... No mames. Ah, chingo, ¿y por qué, vea? Y ella era una persona joven, en ese entonces tendría sus 30 y tantos, probablemente pocos años menos que yo en este momento. Y ella ya lo dijo casi con amargura. Algunos años después se sienta en la silla de la dirección, que por cierto el Arqui Saldaña despreció una y otra vez por considerarlo un micro éxito, y la perdimos, ¿eh? O sea, se volvió una persona completamente diferente. Así, la vestimenta de la dirección, hijo, pobrecita, no la soportó. Uh-huh. Dice el Arqui Saldaña que nuestro ego es como un vaso y los éxitos son chorritos de agua que caen en ese vaso. Entonces hay vasos muy pequeños que con cualquier chorrito se desbordan, se desparraman, y pues son esas personalidades tristes. Y hay vasos inmensos que aunque le eches generosos chorros, nunca se pierden en quién son, o sea, siguen siendo personas, no se pierden, o sea, siguen siendo, no como siempre han sido, que tengan. Y ella sí sigue en la nube de que alguna vez fue directora de la escuela de pintura, Sí. Voladores. Sí, la verdad es que una de las palabras o los conceptos claves de los que has hablado es la falta de autoestima. Sí. Esa falta de autoestima, que a veces es muy evidente, hay veces que no tienes la capacidad de reconocer que te falta o que adoleces de, pues consecuencia de muchas cosas, ¿no? Sí. Lamentablemente malas. Digo, en esta película, El Cisne Negro, es obvio que en este campo, como en miles de otros más, uno debe de brillar con luz propia, ¿no? No debes de sacar tus carteles, ni si te preguntan, pues órale, a lo mejor dices algo, ¿no? Pero yo creo que ese es talón de Aquiles de mucha gente, por lo menos en estos medios, por lo menos en esta ciudad tan pequeña, ¿sí? Donde ya te ganaste un peso, pero olvídate, maestro, ya de ahí no te bajan. Sí, también, ¿verdad? Bastante triste. Hay muchísimos ejemplos. Y bueno, no, este Cisne Negro para mí es de los mejores ejemplos de cómo se manejan este tipo de perfiles en tu cabecita, ¿verdad? Adelante. Por último, ya para terminar la ronda de esta noche, no puedo dejar a un lado mi estoy combo. Tengo que mencionar por fuerza tres series de televisión que fueron icónicas. ¿Tres, y cabrón? Sí, son tres. Qué perro. Dimensión desconocida. Ah, bien. De los años 60, que precisamente hablaba sobre muchos temas de la mente, de sus recovecos, de sus como el mongolón este. El Beñit, Beñit, ¿quién se acuerda de ese? Era un no le digas así, con... va, no seas cargado, cabrón. Ay, ¿sabes qué? A lo mejor sí lo traemos a Beñit. Acá uno nos oye. Era un señor que ya había fallecido su esposa. Me parece que eran los abuelos, no recuerdo muy bien. Y tenían ahí al nieto o hijo mongol. Pero él tenía un poder sobrenatural, sobrehumano, de beber en hieleras. Y esta noche nos encontramos. Es que se le empinó sabrosamente porque saben ustedes que siguió tomando en la hielera. Obviamente. Hasta se volvió a servir refresco. Claro. En fin, entonces este personaje tenía el poder de que veía algo en revistas y sí. Lo atraía, sí, sí, lo atraía y decía, vení. Y cuando lo regaña mucho por las cosas que pudo haber hecho, entonces lo regaña el abuelo o el papá, va con la foto de la figura materna, que no me acuerdo si era el abuelo o si era la mamá, y le dice, vení. Y la pues ya cuando llega el señor, pues ya tiene el cadáver ahí medio putrefacto y todo, y él está llorando ahí. Sí. Entonces ya lo quieren linchar, ya es un pandemonium, ya... pues sí, ya todo está gacho. Entonces ya nada más se ve que el señor le está enseñando un libro y le dice, ¿verdad que es muy bonito? ¿No te gustan esos colores? Sí, sí, son colores intensos, son colores muy bonitos. ¿Quieres llamarlo? Sí, sí, llámalo. Y ya lo abraza el señor y el personaje dice, vení. Ya nada más se ve por fuera que está ya la casa en llamas. Entonces le está enseñando una fotografía del fuego ya para... que no los estuviera molestando. Sí, ese era uno de los de dimensión desconocida. Pero le toca el tuétano, ¿eh? Perdón. No, ese es un buen episodio. De hecho, okay. También hay otro episodio donde una niña crea en realidad todo aquello de que desea, que piensa, por ejemplo, de la televisión. Todo lo que veía lo recreaba y tenía como prisioneros a su familia. Es muy bueno. Y tiene muchos episodios precisamente con el poder de la mente. Los X-Files, que son los... Ahora sí que la serie tiene muchísimos episodios precisamente dedicados a personas que tenían poderes telequinéticos o poderes de percepción extrasensorial. Y por último, más en los 2000, pues tuvimos la serie de Fringe, que en su momento fue pensada que a lo mejor iba a ser como que la nueva X-Files, y que no, simplemente era otro tipo de equipo, y precisamente mucho de lo que trabajaban era precisamente de tratar de explicar de manera científica a aquellos sucesos que no tenían una explicación aparente. Muy muy buena serie, estuvo del 2008 al 2013 y estaba rankeada con un 92-93, entonces fue bastante buena. Entonces pues bueno, comentarios finales ya para terminar esta ronda. Comentarios finales y breves. O sea, advierto para que no me callen, ¿verdad? Fíjate que yo aprecio mucho la inteligencia. No digo que soy una persona inteligente, simplemente digo que soy superior. Claro. Yo sé que hay personas. ¡Vení, vení! ¡Vení! Yo sé que hay personas que en rango están mucho más alto. Entonces, claro, me gusta mucho poder observar a las personas que son notoriamente inteligentes. Esas personas que realmente brillan. Y lo que yo desprecio, que sí digo, son tres cosas básicas. Yo creo que los intereses cotidianos, los intereses... Mundanos, uh-huh, sencillos... Es poco inteligente. Entonces, cuando ves a una persona que su cultura musical es el pop y la folclórica, incluso los narcocorridos, ya es así de que, ay, nos vemos, ¿no? O sea, producto Televisa. Su concepto de diversión es salir un antro y escuchar la música que casualmente es de sus intereses. Ir a la feria. Sí. Entonces, cuando son de esos intereses tan vulgares... yo digo, no, muchas gracias, ¿eh? Me gustan los intereses pintorescos, aunque no sean los míos. O sea, aunque sea de las novelas color de rosa, pero por lo menos que sea un interés un poco más complejo. Yo siempre he considerado que otro signo de la estupidez es el pico de las modas. La gente sin autoestima que no se pertenece y con poca materia gris son las que alcanzan los picos más altos de las modas. Por lo general los adolescentes, como cuando lo vimos en los emos, ellos alcanzan ese punto porque no se pertenecen, o sea, no son nadie. Y cuando las modas son adultas, como ahorita los hipster, ¿ves cómo es más desagradable el pelele que era o que es gato de oficina? Y ahorita va barbón, trae la barba así largota y con el traje lentes. Abajo lo hace porque ya vio en la tele que sí se permite, porque él nunca hubiera tenido el valor de hacer algo así. Así como no tuvieron el valor de dejarse crecer el pelo cuando se sabía que el pelo estaba largo, cual para los que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Edad, güey. Saludos al que se fue. No creas, Artur. Y cuando son esos epítomes de que se usa algo, quizás ellos andan toda la moda. Yo considero que es gente muy débil mental. Es el disfraz de moda, ¿sí? El de momento. Sí, y nada más porque lo aceptan lo hacen. Cuando veo una persona que está completamente a la moda, yo considero que tiene poca materia gris. La más importante, yo creo que las adicciones son una debilidad mental grave, ¿eh? O sea, los que sí dependen de cualquier tipo de adicción, lo considero una debilidad mental grave, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, los malacopa me caen bien gordos. Hijos de yo cuando chica. Cuando pisteo, cuando se me pasan las cucharadas, cuento historias de miedo o cuento chistes, cabrón. Ya. Esas son mis crudas morales de que la mañana digo, sí, ya no me digas, ay, contaste bien chida historia. No, ya cállate, porque esta vergüenza me da, ¿verdad? O sea, como un programa normal. Todos los lunes. Sí, la neta. Ándale, sí. Como todos los lunes. Como todos los lunes. Sí. Salud. Pero cuando se transforman, cuando les sale lo compracho, quiere decir que están jodidos. Cuando les sale lo valiente, quiere decir que son cobardes. Cuando les sale lo amoroso, quieren decir que no saben valorar lo que tienen cerca. O sea, me desagrada mucho en las personas esas. Considero que es una parte ajena a su inteligencia. Y sí, fíjate, a mí me gustan las personas. No puedo decir tal cual, pero me gustan las personas que cuando las observo descubro que tienen algo que obviamente pertenece a una inteligencia. Incluso creo que eso que acabo de decir tiene un doble significado, no en el sentido negativo, sino que primero debes de observar, uh-huh, analizar y luego ya tener una opinión en vez de luego etiquetar. Mira este cómo se ve, sí, con sus greñas y sí, ándale. Hacer un piojoso. No, hay que observar. Esto, la introspectiva, claro, es importante, por ejemplo. Totalmente cierto. ¿Sabes qué se me hace perrote? Yo veo personas, yo nunca aprendí a bailar. Me gustaría, la neta, pero nunca aprendí. Como y hay yo. Personas que tienen mucho ritmo. Y resulta que ese sí es una habilidad mental que se llama conciencia kinética. Así es. Ellos son más dueños de su cuerpo y por eso se mueven con más gracia y con más ritmo que los que somos un que verdadero nosotros. Iceberg, ¿verdad, cabrón? O sea, no mames, terrible. Y por ejemplo, yo soy muy bueno planificando. O sea, yo soy muy bueno porque rápidamente pienso en las posibles soluciones y repercusiones. ¿Y sabes para qué soy pésimo? Para cuadros tridimensionales en la mente. O sea, si me dicen, mira, aquí está un pedazo de tela, saca los cortes para hacer una chamarra, yo me imagino la chamarra puesta y digo, ah, pues no cabe, güey. Pero, o sea, yo no soy capaz de hacerla en partes y ponerlas así volteadas y decir, ah, mira, de aquí sale una manga y lo de aquí sale una parte del chaleco. No, yo no puedo. Jamás podrías haber ido de la luna, sí, así tú, güey. Ándale. Sí, así como la conciencia kinética de que dicen, o sea, baila con ese ritmo. Pues sí, porque ustedes sienten el cuerpo. Yo no mames, cabrón. El pinche cuerpo. Puedo tener dos cerebros como los dinosaurios, güey. Es que eres una personota, güey. Sí. Entonces, pues bueno, hay que hacer, es importante hacer. Totalmente cierto, güey. Vení. Adelante, 2.0. Bueno, ya para comentarios finales, yo considero que cada una de las películas que se mencionaron el día de hoy nos muestran o son una ventana de lo que cada uno de nosotros podríamos llegar a hacer siempre y cuando estemos buscando no solo el equilibrio, como lo mencionaba ahorita Turi, sino el buscar dentro de nosotros qué es lo que realmente queremos, como lo decía Jima, tal vez para buscar esa esencia de felicidad o ese momento que nos pueda cambiar realmente todo lo que somos para las otras personas. Y creo que es ahí donde nosotros como frikis podemos llamarnos locos y que somos aquellos muy pocos contados atrevidos que realmente, como alguna vez lo mencionó mi esposa, pues nosotros no crecimos, maduramos, que es muy diferente. No somos frutas. No somos frutas. Pero exactamente este desarrollo nos... No somos frutas. No somos frutas. Este desarrollo nos permite tener pláticas tan tontas con sobrinos o tan elevadas como las de Stoico, super fumadas. Es... Un saludo al Templo Zen. Y ahorita que mencionamos esto, no es, ¿cómo se dice? Es algo muy elemental que en muchas de las, ¿cómo se llama? De las culturas antiguas, realmente había ese contacto con la naturaleza a través de hierbas y ciertas cosas para lograr ese contacto divino. Que tal vez ahorita nosotros no lo podemos hacer porque es ilegal. Pero esa introspectiva y conocimiento de... Pos. De nosotros con mismos. Necesito de peyote. Lo peor es que volteamos los tres con cara de... Cuéntale al chile que no tiene ojos. Es indebido. Es por si alguien nos escucha. La mamá de... Pues nos escuchan en el C4, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué, güeyes? Yo soy Iván. Yo soy Iván. Y bueno, creo que para cerrar lo que tratamos de platicar, o que sería una buena esencia de este episodio, es que cada uno de nosotros sabemos para qué estamos aquí, y si no, búsquenlo. Y... básico, busquen su propia felicidad. Turi. Turi, ya ves. Busquen su propia felicidad, Turi. No mames. Según como lo quieras ver, ¿eh? Claro. Es otra, en busca de la felicidad. No es el fin del mundo, aunque Turi. No es el fin del mundo, güey. Adelante. Y menos para ti, Jimena. No. No, yo soy maestro del vigía del universo. Así como lo que decías, Poncho, de... Vamos a complementar algo de eso. Pues cada quien es dueño, debe de ser dueño de su propia mente. Porque pues sabemos que la mente es la que nos domina siempre. Uh-huh. Y pues bueno, por ejemplo, en los pocos años que yo estuve estudiando medicina. ¿A qué no estuviste en medicina? Estuve en medicina. ¡Ay, güey! Tanto que lo laureé de haber sabido. No, ya se la creyó, güey. Pues... pude aprender algo que un neurocirujano que este neurocirujano, el doctor Macías, Rubén Macías, saludos, nos enseñó una vez y nos dijo que pues la mente, cuando está en paz, es posible hasta curarse de un cáncer. Claro. Por ejemplo, hoy en día las personas encuentran una paz mental con la religión. Uno sí la encuentra en otras cosas, ¿verdad? Y sí, aparte, y en quien quieras creer, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Timones! ¡Chidota, pura paz mental! Y no regaña. Y no regaña. Sí, no, a veces sí está bien regañonzota. Entonces, pues encontrar ese equilibrio entre la mente y el cuerpo, que no te dominen esas cosas, y pues trabajar personalmente en lo que cada uno trae cargando, ¿no? Uh-huh. Sin albur. Yema. Bueno, pues... Muy bien dicho, Yema. Gracias por participar. Yo creo que independientemente de lo que se dijo hoy toda esta noche, y que se ve que nuestro grado de inteligencia no está muy arriba, que digamos, o sea, nos balconeamos. Me interesa bastante la segunda parte del programa, cuando venga Enrique y él sí traiga su tema preparado. Los puntos sobre las sillas, ¿verdad? Muchos imbéciles, va a decir, güey. Pero bueno, no, sí soy muy de la idea de que lo que platicamos, ¿no?, hace ratito aquí, de tener tu mente siempre con los pies en el suelo, ¿sí? Claro que se vale soñar, claro que se vale futurear. Ah, nos faltó intensamente, 40 puntos. Sí, pero siempre con cordura, ¿no? O sea, pues, claro, eso que dice, ah, que los límites se los pones tú. Pues se oye muy metafórico, ¿no? Pero hay cosas que debes de salvar primero, ¿no? O sea, todo va por pasos. Primero el 1, luego el 2. No puedes ir al 1, ir al 7 y luego rezar al 3. Eso no. Pregúntale a cualquier mujer y si puede, güey. Por eso las golpean, güey. No se crean, no se crean. Yo apoyo a las mujeres. Anda nomás. Saludos a todos los misóginos que nos escuchan. Ahí se vio mi poca inteligencia, güey. Sí. Sí, abusados porque... Les pego. Aquel que se crea muy inteligente, la verdad es que creo que está a muchas cuadras de serlo, ¿eh? Sí. Adelante, Lord Otanus. Bueno, pues agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Esperamos que les haya gustado el episodio. Vi tu opinión, güey. Digo, si quieres. Ah, no, bueno. Oh, ya. Y cada semana nos pueden escuchar directamente en nuestro sitio, que es frikipodcast.net. También pueden escucharnos a través de iTunes, de Stitcher o de iVoox. Sí, como a eso de las 4 de la mañana ya está disponible, entonces pues les agradecemos. Sí. Le recordamos también que los jueves ponemos por ahí un post en nuestro sitio en Facebook para que pongan, pues ahora sí que sus comentarios, lo que les pareció el programa, lo que divagamos, lo que ustedes piensan que debemos haber puesto. Bueno, pues ahí es donde. Y los lunes, a eso de las 11, 12 de la mañana, también ponemos el post para los saludos del episodio correspondiente. Y no se cierra a las 11 y media. Si alguien lo cierra a las 11 y media, fui yo. Es correcto. Y solo pasó una vez. Bueno. Misteriosamente. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Ponchoreto 2.0. El señor que va pasando por aquí. El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Vení! ¡Vení! Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.